Vale. Bueno, pues aunque somos poquitos, vamos a ir empezando. Sí. La charla de hoy, que la da aquí el compañero Miguel Ángel de Valencia, bueno, es de Coruña, pero vive en Valencia, va a hablar de los Gari, ¿vale? Que son unos grupos que se montaron en infancia, un poco para apoyar a los presos que han caído del mil, y yo como no tengo ni idea, comparado con todo lo que sabe él, pues que me calle yo y que hable él. Vale, pues un traguito de agua y ahora empiezo. Acabar a charla, me podedes facer preguntas en galego. O problema que vos responderán en castelán, porque foi moito tempo que non practico galego. Me funda aquí con 17 anos e se non a intervención a faren en castelán. Cando logo, se no debate me podedes facer todo tipo de preguntas, non hai ningún problema. Entonces, bueno, vamos a hablar de más o menos el 1000, que fue conocido por cifras que era 100, 1000, o luego un poco más tarde, Movimiento Ibérico de Liberación, y en el 73, Movimiento Ibérico de Liberación, Grupos Autónomos de Combate, surgen en el 69, más o menos. Ha habido libros publicados sobre el 1000, aquí en... Me parece que hay pues dos o tres publicados. Hace poco han sacado este último en Francia, el año pasado. Aquí bueno, hicieron la falsificación de la película de Salvador. Bueno, que supongo que algunos la habréis visto. Yo nunca la he visto ni la veré. Y entonces, bueno, el Gari, más o menos, el único libro que hay publicado, es un libro que salió publicado en París, pues por, no sé si el año... Debe ser 75, por un español que estaba allí estudiando, que la llamaban Telesforo Tajuelo, y se lo publicaron Rodio Ibérico, y hablaba sobre el mil y sobre los Gari, un poco sobre todo eso. Entonces, bueno, desde aquella no se ha vuelto a publicar nada, y entonces el año pasado en Valencia organizaron una serie de charlas, me parece que durante un mes, sobre la sociedad cárcel. Y entonces yo en esta época estaba en Alcoy, en el campo. El Fernando, que era un colega de Valencia de Grupos Autónomos, me había dado toque de que había las jornadas, pero nunca me concretó ni las fechas ni nada. Y entonces, bueno, un día me llama allí a Alcoy, al pueblo, estábamos en la montaña, y un colega de Barcelona, que había estado en el Gari conmigo, que me llama y que quiere hablar conmigo. Y me dice, bueno, que acaba de hacer la charla sobre los Gari, y digo, ¿y por qué no me habéis dado un toque? Me hubiera ido un par de días ahí, bueno, es igual. El problema es que la hizo él. Entonces se organizaron contra la jornada Sociedad Cárcel, varias vinieron gente de comandos autónomos de Euskadi, hicieron sobre menores, sobre grupos autónomos en Valencia, en Madrid, en Barcelona, por ahí. Luego vino gente de Coppel, vinieron gente para... cárceles de menores, temas sobre la educación, luego me parece que trataron, bueno, algún tema más. Y entonces, bueno, el compañero este que había participado con nosotros en Magari hizo la charla, luego me parece que se extendió, no toda la parte de la charla, pero unas partes a Madrid y otras a Barcelona que les interesaba. Entonces, bueno, ahora hace poco se ha decidido publicar, o sea, todas las charlas fueron grabadas. Y entonces, bueno, tienen pensado sacarlo, más o menos se piensa que saldrá de aquí un mes o dos meses. Han tenido una serie de retrasos y entonces, bueno, se van a publicar dentro de poco. Yo escribí un artículo sobre los Gari, que tiene 31 páginas. Eso no lo utilizo para nada, lo único que utilizaré será la cronología, que la tengo marcada aquí porque hay fechas que si no los cojo, unas me acuerdo y otras no. Entonces, para que... vamos a tener tiempo concreto, no las dos charlas que di, una en La Coruña y otra en Santiago, que tuvimos problemas de tiempo, tuve que, digamos, pasar un poco así por encima de algunos detalles que podían ser esenciales. Aquí supongo que al tener tiempo iré más tranquilo, pero bueno. Entonces, bueno, estoy diciendo, bueno, que es una historia más o menos desconocida, se publicaría de aquí supongo a dos meses y saldrán en... Normalmente debe tener 300 y pico de páginas el libro completo, porque son bastantes actividades diferentes, pero que bien, porque completan una con otra y abarcan varias, abarcan pues desde los años finales 70, 70, 80 y casi 90, o sea, casi 3 décadas de luchas diferentes que hubo por aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, el 1000 más o menos empieza sus... Hay un personaje esencial en el 1000 que es Oriol Solés Ugrañes. Este era un... Era nacido en Barcelona, había tenido varias evoluciones, había estado en el Partido Comunista, luego había estado en el Partido Comunista Internacional, fue evolucionando. Varias veces había estado en la cárcel por el TOP, Tribunal de Orden Público de Franquista, un tribunal de excepción, y a mediados del 69 salió de la cárcel de Jaén y se exilió en Toulouse. Entonces, bueno, en Toulouse, desde que acabó la guerra con Franco en el 36-39, la mayor parte de la emigración política que salió de Barcelona, de todo eso, porque la otra parte salieron por aquí, por Alicante, se instalaron mayormente en Toulouse. Y bueno, Toulouse desde aquella era considerada la capital de la República en el exilio en Francia, era Toulouse. Entonces, bueno, mayoritariamente había gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, el UGT, CNT, y luego anarquistas. Mayoritariamente, la mayor parte de la población eran anarquistas que habían estado en CNT, en la FAI, todo eso. Entonces, bueno, ya había pasado la rebelión de mayo del 68, este era ya el 69, entonces, bueno, Oriol se instala allí, llega, y entonces, bueno, él había tenido una formación de tipógrafo, porque el padre era profesor de geografía y ya había habido que el hijo se lo habían pillado 2 veces, vivía en Barcelona, lo envió a Gerona para ver si se tranquilizaba, y ahí en Gerona hizo una movida y tuvo que hacer 6 meses de cárcel, y fue cuando luego ya llegó ahí a Toulouse. Él, al tener una formación de tipógrafo, habían estado luchando contra Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras, supongo que sabréis que se surgieron en Asturias en los años 62 en las minas para luchar contra el sindicato vertical franquista, pues más o menos fueron evolucionando, y en esta época, a finales de los 60, en la zona de Cataluña, en concreto en Barcelona, estaban infiltradas y dominadas por el Partido Comunista Español, por los estalinistas, y entonces las dirigían. Entonces, bueno, hay una serie de jóvenes que más o menos van evolucionando, como el Oriol, que pasó del Partido Comunista a PCI y luego pasó a Experiencias Obreras Autónomas, estaban en contra de eso, y entonces, bueno, empiezan a editar una serie de folletos que luego pasaban por la montaña, o sea, por la montaña, en mochilas, en coches, como quisieran. Y entonces ahí hay una ruptura con Comisiones Obreras más o menos en el 66, 67, 68, 69 controlaba 2 grandes fábricas, que era la SEAT de Barcelona y la Pegaso. Luego había bastantes empresas no del tipo así grandes como SEAT y Pegaso, pero bueno, otro nivel, y había como unas 200 personas que habían evolucionado y habían hecho plataformas anticapitalistas, que eran un rollo en contra de las Comisiones Obreras dirigidas por el Partido Comunista Estalinista. Entonces, bueno, luego hacen, están 2 o 3 años con plataformas anticapitalistas, luego también sacan una serie de revistas para formar a los obreros, porque en la época franquista, o sea, bueno, ya la clase obrera ni nadie se podía leer nada aquí, estaba todo prohibido. Entonces, para formar los obreros empezaron a hacer una revista que la llamaban Círculo de Formación de Cuadros, fueron evolucionando, y entonces, bueno, Oriol empezó en el 69 a publicar algunos folletos, los bajaban, los distribuían, y los distribuían gratis. Y en esta época había una gente que había salido del movimiento así cristiano, fueron avanzando, que era un tal Díaz, que le llamaban, que sacó uno sobre Comisiones Obreras, que era Entre el fraude y la esperanza, un libro sobre su experiencia en Comisiones Obreras, y se habían denominado, bueno, él y otra gente, les gustaba editar algunos folletos sobre temas obreros concretos, sobre temas y experiencias que no fueran estalinistas ni leninistas, de consejos obreros, revoluciones por ahí en Alemania, en 1820, cosas desconocidas, antiautoritarias. Entonces, bueno, al poco tiempo Lorio sale con una gente que conoce en Toulouse, que es Jean-Marc Ruyán, que ahora está en acción directa como tercer grado, después de haberse pasado 20 años, empezaron juntos, se conocieron en esta época ahí. Entonces, bueno, toda la gente que participó en el MIL, de la parte de aquí, de Barcelona y todo eso, venían de origen marxista, pero no marxistas dogmáticos, eran marxistas abiertos hacia experiencias. Entonces el equipo teórico, que estaba Santiago Soler Petit, que era pues un tío pequeño, tenía una licenciatura de periodismo, había estado en el 69 en París también, tenían contactos con Lotta Continua, que era un movimiento italiano más o menos leninista, habían tenido contactos teóricos con la Internacional Situacionista, que había actuado en mayo del 68 francés, y luego había una librería allí en París que le llamaban el viejo topo, y entonces había un personaje, digamos, que le llamaban Bajo, y tenían intercambios así a nivel teórico tal y cual. Entonces este Bajo estaba en una especie de movimiento que le decían movimiento comunista, y era gente marxista pero abierta, o sea, no era de ese tipo estalinista, ni maoísta, ni trotskista, ni nada de eso. Que en esta época, tanto en París como en Barcelona, como en Italia, había cantidad de sectas que todos querían dirigir al proletariado. O sea, cada uno era críticas unos con los otros, todos querían dirigir. O sea, todos querían ser patrones. Y entonces la clase obrera para ellos era un rollo a manipular y venga. Entonces, bueno, toda esta tendencia de esto era precisamente para que la clase obrera cogiera su autonomía, poco a poco fuera produciendo su propia teoría y su propia práctica autónoma. Entonces, bueno, sacan una serie de folletos. El primero, uno de los primeros, me parece que era el mamómetro, que era para explicar una serie de sabotajes en las fábricas. Diccionario obrero, que le daban una serie de cosas. Luego había una esa para luchar contra la represión y contra los cronometrajes. O sea, gente que había participado, que decía cómo putearlos. Porque de aquella había, digamos, era el fordismo, el modelo fordismo del capitalismo, bueno, que eran todo en cantidad de trabajadores en la cadena, y luego por otra parte el proletariado formado a nivel profesional, muy cualificado, que aceptaban todo lo que era la ideología del trabajo. Entonces, bueno, toda esta gente que entra en esta época en las cadenas de montaje es gente que viene del campo, gente joven, y el trabajo se la trae floja, o sea, van a currar porque no queda más remedio. Entonces empiezan a haber una serie de huelgas salvajes, un movimiento bastante fuerte de oposición, se van, y entonces, bueno, lo que tenían tendencia era pues lo que era una asamblea autónoma, o sea, elegir los delegados en asamblea, plantean el tema a la empresa, dicen lo que dice la empresa, se hace la asamblea. Y entonces ahí deciden si los delegados han cumplido la misión para la que la asamblea los ha nombrado o no. Y entonces pueden ser elegidos y revocados a cada momento. Entonces comisiones han luchado contra todo esto. Entonces, bueno, empiezan a pasar de esos folletos. En el 69 a los GOA le pasan una mini imprenta para que pudieran ser autónomos. O sea, se roban una offset en Toulouse, en unas imprentas, roban una ciclostil. En esta época había unas máquinas eléctricas que le llamaban IBM, que tenían una cabeza que daba vueltas, y esa cabeza había varias con diferentes tipos de letras, ¿no? Entonces, si podías hacer cualquier reivindicación con eso, que si le escondías la cabeza no sabían que era de esa máquina, ponías otro tipo de letra. Entonces, bueno, ellos fueron editando algunas cosas, no voy a entrar en detalle en los, como libros saldrá posteriormente, ahí viene todo explicado. Fueron editando folletos ya a nivel de grupos autónomos, sin que vinieran de Francia, sino que lo hacían en Barcelona ya. O sea, ya tenían autonomía. Luego también hubo una gente de la Bultaco, que editaban una especie de boletín que la llamaban El Caballo Loco. Y entonces, bueno, aparte bajaban todo esto, y para financiarse, pues meterían alguna escopeta recortada, que iban a saltar alguna armería, alguna pistolita por aquí, y lo demás con navajas. Entonces, bueno, esta temporada también se enteraron de una serie de empresas que hacían algunos adelantos de pago y tenían pequeñas cajas de caudales, o sea, no de estas grandes, pequeñas. Entonces iban con una palanqueta, sabían el río y la levantaban, entonces cogían dinero. Y en esta época también utilizaban muchos cheques, o sea, cheques robados. Y luego en esta época era fácil cambiarle a una, digamos, un carnet de identidad la foto, ponías tu foto y se podían cobrar. Los dos primeros años, del 69 que funcionan hasta el 71, prácticamente se financian así. O sea, van robando offset y todo eso. Entonces, después del 69, el Oriol estaba con un agente en Francia que eran una especie de maoístas, pero no tenían nada que ver con... eran bastante combativos, que era la izquierda proletaria, la llamaban la gauche proletarienne en francés. Era una gente más o menos así, digamos, maoístas, pero luchaban en la calle, o sea, daban rollo y tampoco iban así muy para dirigir el S. Entonces, bueno, está con ellos, se conocen con el Jean-Marc, hacen varias movidas. Y entonces, bueno, van pasando material al interior, se va configurando. Entonces querían sacar una especie de biblioteca, pero claro, biblioteca en la época franquista, no podías tener un local en Barcelona legal diciendo aquí editamos esto, y tampoco era un rollo de tener como hay ahora aquí, o sea, los libros ahí, o sea, todo eso, un espacio físico de distribución de rollos era imposible con el franquismo porque te la jugabas. Entonces, bueno, los libros se distribuyen. Entonces, bueno, ahí llega el año 71. Hay una huelga muy importante en Barcelona, que es la huelga de la Harry Walker. La Harry Walker hacían motores y una serie de cosas, eran para Velosoles, y era una multinacional francesa que tenía fábricas en Italia, en Francia, y ahí. Entonces, bueno, aquí tenía una práctica de asamblearia bastante fuerte. Y entonces, bueno, se pusieron en huelga por temas de reivindicaciones propias a ellos, no voy a entrar en lo que pedían. Y entonces, bueno, había una serie de grupos que los querían utilizar. Y entonces, al final, lo que dijeron, se pusieron en huelga y dicen, a partir de ahora, la asamblea lleva la huelga. Y aquí no hay siglas, o sea, aquí es comité unitario de huelga el que lleva todos los temas, asamblea, lucha, está igual. Entonces, bueno, la empresa los quiso aislar. Entonces, bueno, la parte, digamos, del principio del 1000, que todavía no se reivindicaban como 1000, todavía tenían contactos pues en París con los de Lota Continua, y entonces fueron llevando a algún delegado de la fábrica esta de Harry Walker a Italia, a Francia. Luego venían obreros franceses que tenían huelga de experiencia de huelgas salvajes allí, tenían un intercambio, les ayudaron a nivel con bastante dinero para que pudieran resistir la huelga. Y entonces ahí había como, digamos, tres equipos en el 1000, bueno, que luego no eran equipos, pero funcionaban cada uno por separado. Era el equipo exterior, que os he dicho, bueno, que las primeras, no sé si os lo comenté, de los primeros folletos que sacaba Oriol, iban firmados nuestra clase, equipo exterior, EE. Pues eran los que robaban las OSET, los que hacían los primeros rollos para financiarse a nivel de pelas. Entonces, bueno, había otra que, digamos, es lo que sería el equipo teórico, ET, que era el Santiago Soler amigo, un hermano de Oriol Soler que le llamaban Ignacio, que les ayudó a publicar, otro el secretario, y bueno, tenían una experiencia más o menos con gente así. Entonces, bueno, estos se dedicaban a escribir, traducían folletos así pequeñitos, y luego tenían en proyecto la editorial. Entonces, bueno, firmaban eso. Entonces, luego de la huelga esta de Harry Walker, que fue muy nombrada en Barcelona, y entonces a raíz de ahí es la primera vez que colaboran los tres equipos, o sea, el equipo técnico, y hablé del equipo, digamos, obrero, que eran grupos obreros autónomos. Entonces, bueno, a raíz de esas huelgas, a partir del 71, empiezan a tener más coordinación, viajes, robaban también, o sea, todos los coches eran robados, y iban así. También tenían contactos con el Oriol tenía contacto con unos monjes de la abadía de Montserrat, en Barcelona. Y la Abadía de Montserrat tenía como una sucursal, o sea, no era sucursal, pero bueno, para rollos así, era una especie de sucursal en la parte francesa de Perpiñán, que le llamaban Prades por el monte. Entonces, bueno, Oriol, cuando subió de la huelga del 69, los monjes de la parte de Cuxà lo tuvieron allí una semana. Tuvo un accidente que le prestó un colega una moto y iba por una semana y se quedó 3 meses porque se jodió un tobillo. El Oriol era un tío muy, muy impulsivo. Entonces, bueno, entonces lo que hacían muchas veces, pasaban por ahí, a veces los curas le pasaban una parte de los folletos, como iban con rollos legales, los ayudaban y hacían una especie de alto, como era al lado de las fronteras, y venían y pasaban por caminos, por la montaña, porque además sí hay una cosa muy concreta, que los en el Milgac participan al principio 3 hermanos Soler, que es Oriol, que era el mayor, el segundo es el Ignacio Soler y el tercero Jordi Soler, que le llamaban Sancho, el Ignacio Montes, y al Oriol le llamaban Víctor, era su nombre de guerra. Entonces estos veraneaban en la Cerdaña francesa, que es cerca de la, digamos, de la frontera francesa. De pequeños, los viejos tenían una casa allí porque el padre era profesor de geografía, y eran 12 hermanos, o sea, bueno, fueron 12 hermanos, y todos los veranos se pasaban 2 o 3 meses allí. Entonces conocían la zona, conocían la montaña, conocían todo eso, y eran de esa zona, de la Cerdaña francesa, que también muchos pases de montaña lo hacían por ahí, y luego acercado a Andorra, tenían contactos. Bueno, a partir de la huelga esta de Harry Walker, hay unas elecciones sindicales en España, o sea, el sindicato vertical hace unas elecciones, no sé si eran cada 5 o 6 años, y hay una serie de gente que quiere participar. Por ejemplo, Comisiones Obreras había intentado, bueno, y de hecho se habían infiltrado también en la CNS, el sindicato vertical franquista, desde el 52, por una parte se habían ido infiltrando, pero al ver que no tenía fuerza, lo dejaron y se metieron en Comisiones Obreras, ¿no? O sea, para manipularlas y para dirigirlas. Entonces, en el 52, más o menos, el Partido Comunista habían hecho un pacto bajo manga con Franco, que el Partido Comunista, o sea, estalinista, el Carrillo, pues desmanteló toda la poca guerrilla que había del Partido Comunista aquí. Les dijeron que se acabó la lucha armada y para arriba. Algunos los denunciaron, algunos los abandonaron, bueno, acabaron con la lucha armada. Entonces, la poca gente que continuó la lucha armada hasta el 63 fueron guerrilleros de la CNT. Sabaté, Facerías, Caraquemada, que fue el último, los Maños. Caraquemada lo asesinaron la Guardia Civil en el 63. Sabaté, no sé si lo conocéis, era un guerrillero muy conocido en esa zona, tanto en Francia, y luego también el Facerías. Entonces hay un espacio, digamos, entre 7 y 10 años, del 63 hasta el 70, que no hay, digamos, acciones armadas en el interior de lo que es Cataluña. Aquí no tocó Euskadi, era otra movida. Y luego también esta gente, al principio también, ¿no?, en las dos charlas, en las otras, como tuve el tiempo comprimido, no lo pude tocar. Tenían relaciones tanto Oriol, Sole Subrañes, como Jean-Marc Sole, digo, Jean-Marc Rubián, con gente de ETA, de ETA Quinta Asamblea. Entonces, ETA Quinta Asamblea, en el 69 hay una escisión, hay una gente que pasa a llamarse los nacionalistas, que se quedan en ETA Quinta Asamblea, que son los milis, y luego pasó otra facción que se llamaba ETA Sexta, que posteriormente se llamó Movimiento Comunista, y de ahí también salió la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. Y luego hay un pequeño grupo que se llamaba Burrontus o algo así, bastante crítico con esa ETA, que evoluciona, y ese pequeño grupo es, al final, la gente del MIL tiene relación, digamos, con las tres escisiones de ETA y decide, digamos, seguir los contactos con Burrontus, que iban evolucionando hacia la autonomía. Todos estos le tienen en proyecto una serie de... Uno de los que llevaba Vales intervenía a nivel bastante teórico, hacía charlas y eso, bastante avanzado, y también empezaron a hablar de la posibilidad de una biblioteca. Entonces, bueno, en el 71 sale, hablo de las huelgas, hay las huelgas, y entonces Oriol Soles Ubrañes y la gente del Mil, con el equipo teórico, pero sobre todo este lo editó Oriol Soler con el Jean-Marc Rubián, y era una esa, sacaron un folleto, boicot elecciones sindicales. En el 71, bueno, donde criticaban a todos los que participaban, diciendo por qué será, pues para que la burguesía lo recuperara, y entonces en el folleto metieron cómo se fabricaba un cóctel Molotov. O sea, en teoría era un folleto para destruir a clase obrera que estaba haciendo huelgas, que en teoría se supone que no iba a utilizar cócteles Molotov por un rollo de huelga, y luego sacaron una portada que son 7 fusiles con, y arriba me ponía, mira, la foto es esta. Ya no firman nuestra clase, equipo exterior, y como no querían firmar ni nada, pusieron esto. Ya. Y entonces, bueno, aquí va nuestra patria, son mis hermanos que están lavando la tierra, que es un rollo de la revista Grama Cubana. Entonces, bueno, a raíz de esto, digamos lo que era la gente obrera que estaba en grupos obreros autónomos, que destruía los folletos que publicaban estos y además los que publicaban ellos mismos, pillaron un rebote de la hostia. Entonces decían, bueno, que eso no tenía que... Bueno, de hecho lo boicotearon para destruir, no lo quisieron destruir. Y entonces, bueno, decían, bueno, que ellos estaban en contra de la lucha armada, tal y cual. Bueno, entonces tienen una evolución y al cabo de 6 meses dejan la coordinación y no quieren saber nada, porque se enteran de que el MIL va a empezar a hacer acciones armadas, ya, o sea, en el interior. Hasta ahora las hacían en Toulouse, aquí venían con roneos, imprentas pequeñas de varios tipos para pasarla a los grupos obreros que estaban en contra de comisiones, para que se fueran autonomizando, y también pues pasaban folletos. Y entonces, bueno, deciden empezar a hacer lo que sería la biblioteca Mayo 37, y empiezan a coger una serie de contactos a nivel armado con un agente de CNT, pero no de la CNT oficial, sino un agente que había participado en la columna de Urruti, que estaban por allí, que era un señor que había participado en la columna de Urruti en la guerra de 36-39, cuando se exiliaron. Y entonces este, cuando al empezar la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, entre 39 y 45, pues digamos, los primeros sectores de resistencia que hubo en el sur de Francia, no hablo del norte, hablo del sur de Francia. Entonces, bueno, al llegar allí, a la mayor parte de todos los republicanos españoles, fueran comunistas, hacer lo que fuera, los metieron en campos de concentración en las playas. Una alambrada, hubo cantidad de muertos por enfermedades, por infecciones, por difteria, por todo eso. Y entonces, bueno, al poco tiempo invade el ejército alemán Francia capitula, y entonces tenían de Vichy para arriba era alemán, y de Vichy para abajo en teoría era Petain, que habían hecho un armisticio, y en teoría el ejército alemán no podía pasar la parte esta de aquí. Pero bueno, el Petain hacía todo lo que quería, no se colaboraba con los alemanes, o sea, no hacía falta que estuvieran alemanes, estaba él. Y salió una milicia fascista de ahí, que se dedicaba a detener judíos, trabajadores que refractarios que empezaron a meterse en el maquis, porque había una especie de rollo que la llamaban servicio de trabajo obligatorio en Alemania. Como los alemanes, la mayor parte de la gente la tenían en los frentes de guerra, para que la maquinaria de guerra, las fábricas de guerra pudieran funcionar, la única manera era trayendo gente de otros sitios, engañándolas, declaraban mejores condiciones. Y entonces hubo cantidad de gente jóvenes que se fueron escapando y se fueron para las montañas, iban por ahí. Hubo algunos franceses, muy pocos, en el sur hablo, se fueron metiendo, y entonces la mayor parte de la resistencia se empezó a formar de gente que se escapó de los campos de concentración, y luego también tenían algunos que estaban trabajando para los alemanes fortificando, o sea, bueno, se fueron escapando. Entonces de ahí surge un maquis, en Francia le llaman maquis, que era una actividad guerrillera en el sur de Francia, el Partido Comunista Español tenía bastante influencia, el Partido Comunista Francés un poco menos, y el Partido Comunista Francés tenía una, no me acuerdo ahora las siglas, del tenían un rollo de trabajadores inmigrantes, porque había muchos en Francia, de origen italiano, de origen judío, de Hungría, de por ahí, de Polonia, o sea, venían a trabajar tal y cual, y normalmente era así, era la mano de obra extranjera, no me acuerdo las siglas, estoy con más o menos. Entonces esta gente, la mayor parte, como eran judíos, que tenían poco de documentación, pues eran los primeros que formaban grupos armados de combate para la resistencia, y eran casi todos inmigrantes. O sea, había algún francés, pero minoría. Entonces, a nivel español, pues estaban el comunista, y luego la zona mayoritaria eran anarquistas de CNT o gente que había estado en la FAI. Entonces, todos estos, tanto los comunistas españoles como los de la FAI o de la CNT, tenían una experiencia armada porque habían hecho la guerra. O sea, de 36 a 39 estaban armados y sabían cómo funcionar. Funcionaban en plan guerrillas. Y entonces, bueno, a un momento dado, un poco antes de que hagan la invasión desde Inglaterra el día D, que es en el 44, como 6 meses antes, los americanos, que tienen la aviación, empiezan a tirar en paracaídas armas para la resistencia. O sea, aparte de las pocas que tenían, se fueron atacando gente del ejército alemán, les hacían emboscadas y se quedaban con las armas de los alemanes, de los nazis. Y entonces, bueno, se fueron armando así, pero no tenían un armamento completo. Entonces, para completar el rollo, les interesaba, para que los apoyaran ellos desde dentro y estos viniendo por mar, por lo menos para que cortaran los nudos de comunicaciones, fueron haciendo emboscadas y se fueron cargando. Entonces, tiraron en paracaídas Sten, que eran unas metralletas inglesas, que era muy raro que se encasquillaran. Tenían una culata que se podía plegar, doblar, y la culata era de hierro. Entonces esto lo podías salir del mar o de un río y seguías tirando, y eran muy seguras. Y luego pues también les tiraron pistolas del calibre 9 Parabellum, o sea, modelos americanos nuevos, bombas y todo eso. Entonces, cuando acaba la guerra, el 45, cuando se rinden los alemanes, tal igual, el Partido Comunista Francés entrega todas las armas que tiene, o sea, de toda la gente de la MOI. Eso se llama MOI, eso es lo que los dije, mano de obra inmigrante. Los obligan a entregarlas. Hay alguna gente del Partido Comunista Francés que pasa, algunos la entregan, pero bueno, otros no, y los que ya no entregan ninguna arma es todo, digamos, la tendencia anarquista, tanto gente de CNT como de la FAI, las entierran. O sea, dicen, bueno, entonces ellos tenían la impresión de que iban a estar allí en eso, pues de paso nada, 2 o 3 años. Y claro, porque de aquella, a raíz de la derrota de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini, pues en Europa, en teoría, el único rollo fascista que había era aquí, en este país. Y entonces, bueno, alguna gente tenía pensado, bueno, de que los americanos o los ingleses iban a intervenir. Ahí se equivocaron completamente toda esta gente, o sea, fue un fallo de su generación. Evidentemente, al capital mundial, que en esta época estaba representado por los yanquis, Inglaterra, no tenía ningún rollo de invadir España para que se montara aquí una guerrilla de tipo comunista, o sea, tipo de rollo tarico, al contrario, esto ya era, digamos, terreno dominado. Luego en el 52 hacen los pactos con los americanos, empieza a haber bases americanas aquí. Empieza la Guerra Fría, y este es uno de los rollos de frente de Guerra Fría con Franco. Entonces, bueno, estas armas, el zapatero este las consigue a una gente que sabe que no las van a utilizar, se las daban a él, y él las iba almacenando por sitios, por depósitos por ahí, tal y cual. Luego hay otro también, que es Antonio Tellez, que ha escrito varios libros sobre facerías, guerrilla urbana en España. Luego escribió una parte sobre la guerrilla aquí en Galicia. Y luego también escribió otro sobre facerías. Y luego, al 20 aniversario de Puig Antic, sacó un libro pequeñito en el editorial Virus sobre Puig Antic y el Mirtal, al 20 aniversario del asesinato. Y este también tenía contacto de armas de viejos, eran los dos centralizaban las armas de toda esta gente. Entonces, bueno, Jamal Ruyán, a través de una serie de gente que frecuentaba gente de la CNT allí, de hijos de siriados, de CNT, pues conocen al zapatero este. Y entonces, bueno, le hablan de que quieren empezar a hacer atracos, que necesitan algo más que escopetas recortadas que tienen, alguna pistolita, y van con navajas. Y entonces, bueno, les empezaron a pasar metralletas Sten, 3, 4, 5, 6, 7, alguna pistola, pero pistolas muy poco. Según contaban los viejos, las pistolas decían por aquí. Si hay algún rollo, la tengo apalancada por ahí, esto que se lleven las armas largas que nosotros no utilizamos de momento y que vayan. Y entonces, luego también tenían, por el lado de Kiki, que era otro, era un colega de Yaman Ruyán, que lo había conocido, los padres eran españoles, pero el Jean-Claude Torres, que le llamaban Kiki, el nombre de guerra, tenía un tío que era de la FAI y estaba en Andorra. Entonces, por Andorra sacaban muchas pistolas, o sea, las compraban, el tío se las regalaba, y era una frontera que no estaba muy controlada. Entonces, bueno, a partir de esto, de principios del 72, el MIL ya tiene bastantes armas para empezar a hacer una oleada de atracos aquí. Entonces, la oleada de atracos lo querían para financiarse. Entonces, bueno, también tenían una cosa que, a partir de aquí, empiezan a funcionar como entre 12, 14, 15 personas completamente clandestinas, con lo que eso supone de penas, de funcionamiento de pisos, dos o tres en Barcelona, pisos francos, otros tantos en Toulouse, alquiler de coches, gasolina, o sea, ese es un pastón, ¿no? Y entonces, y luego también tenían querían empezar a sacar los folletos antes, pues salían más o menos cada 6 meses, cada 4, cada 3, no tenían un rollo así periódico. Entonces, a partir de ahí empiezan a concretar que quieren llamarle el rollo de título de la biblioteca, lo titulan Mayo 37. Mayo 37, aquí en la guerra, durante el 39, el Partido Comunista, los estalinistas en Barcelona montaron una provocación contra la CNT. Estos estaban en un cuartel que tenían tanques, y entonces, bueno, contaron una mentira que algún agente de la FAI y CNT, de las patrullas de control, que había obreras de CNT que habían intentado coger algún tanque para quedárselo ellos. Porque de aquella, bueno, se pedían todas las armas al frente, pero los comunistas eran los mejores armados, porque las primeras armas que venían de Rusia se las daban ellas. Y los tanques estaban ahí, no estaban en el frente que tenían que estar. Bueno, el rollo era una mentira, y entonces la CNT controlaba, la CNT de base, no hablo de la burocracia que luego se integró, se metió en el gobierno, se desarrollaron los currantes de base. Entonces estos controlaban la central sindical telefónica de Barcelona, en la Plaza Cataluña, y era, digamos, un eje estratégico fundamental, porque de aquella no había el rollo que hay de audiovisuales, o sea, todas las comunicaciones pasaban por teléfono, y este era un rollo estratégico de control. Entonces fueron con una serie de guardias de asalto, intentaron apoderarse de la CNT, o sea, hubo lucha por pisos, al final los de la CNT los echaron, se levantaron barricadas en Barcelona, un enfrentamiento entre la gente de base de la CNT y gente del PUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, que estaba en el NIN, que eran gente marxista, no eran ni stalinistas, ni leninistas, ni trotskistas. Lo que pasa es que eran un partido muy militario y muy teórico, o sea, muy, bueno, un partido muy teórico, con una base muy pequeña, pero bastante radicalizada. Y tenían bastante fuerza en lo que era en Lérida y en la zona de Barcelona, y por aquí, por Galicia, me parece que tenían algún contacto, ahora no me acuerdo cómo iba la cosa. Entonces, bueno, las jornadas duran más o menos 3 o 4 días, hay enfrentamientos, no sé si hay 40 y tantos muertos por una parte y por otra. Y entonces el Partido Comunista, los stalinistas, se cargan un agente de CNT, de Juventudes Libertarias, 15 de golpe. Los de la CNT se cargan un tío que dirigía se infiltraron en un UGT allí, que era el PSU, Partido Socialista de Unificación, que era el Partido Comunista a nivel la sucursal local de Cataluña. Se cargaron al que llevaba el rollo de sindicatos, no me acuerdo el nombre de él. Entonces, bueno, ahí había una serie de italianos que venían a combatir en la guerra, que estaban fuera de Mussolini, y había un italiano que era un teórico, que era un profesor de, no me acuerdo de qué era, daba clases en Italia, y por rollo Mussolini se tuvo que venir para aquí, que le llamaban Camilo Berneri. Este era un tío muy lúcido, empezó a criticar a los ministros anarquistas aquí que se habían metido en el gobierno. Lo único que decía, lo único que estáis es haciéndolo, ayudando a la contrarrevolución, era muy crítico contra el Partido Comunista. Bueno, el rollo fue que se lo cargaron. O sea, apareció muerto él y otro compañero. Y entonces, para digamos, reivindicar su ejemplo, encontraron un folleto que estaba tirado por ahí, que lo tradujeron del francés, que era, pues, no sé, entre las trincheras y la revolución, o un rollo así, el primer folleto que hizo él, lo tradujeron al castellano, lo publicaron, y a partir de ahí sale Editorial Mayo 37. Y es como un homenaje a esta gente, para decir más o menos que estaban de la parte de la autonomía contra esto. Entonces, bueno, estos empiezan a bajar, a hacer atracos, en ese sentido, en barrios fuertes, pero a nivel atracos no tenía ni puta idea. O sea, los viejos le habían explicado a los de la guerrilla cómo se hacían, pero un rollo es que te lo digan, y otra que vayas al rollo, o sea, que vayas directo. Entonces, bueno, aparte, bueno, que este es un rollo, por mucho que te expliquen, la única manera de aprender es practicándolo, como todo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los primeros atracos que tenían, el Oriol Solé, un año antes, por el 71, un poco antes de que escribían en el folleto este del elección boicot de elecciones sindicales, el Juan Díaz le habló al Oriol Solé de que tenía unas tías en la calle Mallorca de Barcelona, y había una especie de caja de pensiones para los viejos, para pagarles la jubilación, y que eran en el tercer o cuarto piso de una calle de Mallorca, le dieron el número. Entonces el Oriol dice, mira, el primer rollo a atracar es el de las tías de este. Fueron para allí, claro, como eran jóvenes, tenían pues 18, 20, 21 años tal, lo ven y no les abren la puerta, como todos eran viejos, y entonces para entrar dijeron que llevaban un ramo de flores o algo así. Entonces iban con una recortada, todavía no habían, las metralletas aparecen al tercer atraco que hacen, este iban todavía con este rollo, con una recortada, una pistola pequeña, y llamar Rubén iba pues en plan kinky con una navaja. Entonces, bueno, hay un follón de espanto, viejos empiezan a salir al balcón, bajan para abajo, cogieron como 500.000 pelas de la época, era medio kilo, estaban en el 72, tal. Van bajando, viejos en el portal, para salir tuvieron que amenazar de que tiramos, supongo que no hubieran tirado porque eran viejos, y luego enfrente otros viejos, estos kinkis tal y cual que nos llevan el dinero, desgraciados. Bueno, consiguieron pirarse, hacen otro, y el tercero atraco que hacen, tienen una información de que la brigada político-social, como los oficiales del ejército, de capitán para arriba, en Barcelona, en Sarrià, en una zona de arriba, una parte era, pues tenían casas para la brigada político-social, para que vivieran enterrados. Los picoletos vivían dentro de los cuarteles, y estas eran unas casas que había edificado Franco para los oficiales del ejército. Entonces, una parte de barriada, digamos, era de la político-social, de los que iban de los secretas, y luego otra había militares. Entonces se enteraron de que debajo del rollo del edificio principal de la brigada político-social, de las viviendas, no de comisaría, no de las viviendas, pues había una caja de ahorros, y la fueron a atracar. Pues sabían que ahí no iba a haber policía, como nadie pensaría que iban a atacar un rollo en el edificio de la brigada político-social. Aparte que esta vez se llevaron 800.000 pelas, les salió bastante bien, consiguieron salir, y luego a la semana o los 10 días, hay otro grupo que pega un atraco, una expropiación que le llamaban estos, y estos se llevan cerca de 2,5 millones. Esta gente, bueno, supongo que ayer, me parece que estuvo aquí el Ricard, supongo que os hablaría de este rollo. Era una gente que estaba en el grupo que en esta temporada se llamaban Resistencia. Iba más o menos así de anarquistas, tal igual. Y entonces era gente, al contrario del mil, no eran liberados. Era gente que trabajaba, hacía el atraco y volvía al curro. O sea, era un rollo, una estrategia y táctica diferente del mil. Era otra movida. En principio, casi todo estaba concentrado aquí en Barcelona. Tenían unos contactos en Suiza, en Zúrich, y en Francia muy poco, ¿no? Entonces eran dos rollos diferentes. Entonces, bueno, ahora resumo ya más o menos en, trataré de en 10 minutos hasta las detenciones de 63, y luego empezaría con Logari. Bueno, van haciendo una serie de atracos, ya montados ya con Sten, con metralletas Sten, estos también tenían, y entonces, bueno, a finales del 72, cuando empieza el año 73, normalmente en Barcelona, en la mayor parte de los bancos, los importantes, ¿eh? O sea, los pequeñitos pasaban, pero digamos todos los importantes, había una pareja de grises delante. O sea, había habido 7 atracos en el espacio de 6 meses, a veces hacían 2 al mes, a veces 3. Esto es por aquí, los de residencia, por allá, más otros grupos que había por ahí, bueno, era un rollo tal y cual. Entonces, lógico, como había censura, no se podía informar de nada. Pero claro, la gente se paseaba por las calles. ¿Qué pasa? Que hay grises en los rollos de los bancos. Entonces, bueno, en marzo del 73 hacen un atraco y al salir tienen un primer tiroteo. Digamos, a partir de ahí se puede decir que empieza la caída del mil, ¿no? O sea, siguen con el rollo y van a atracar un banco en la avenida Fabri Puig de Barcelona, un banco bastante importante, tiene informaciones. De todas maneras, estos antes de entrar normalmente miraban. Entonces se les incorpora un chaval joven que estaba en el Partido Comunista Internacional, que lo conocía un hermano pequeño de la familia Oriol Solé, que le llamaban José Luis Pons Llobet, que venía de tirar cócteles, era un tío muy lanzado, según contaban se apuntaba a un bombardeo, y en principio la gente de Mir era reacia a meter más gente en la dinámica armada, pero al final lo metieron porque pensaban que también les podía ayudar y hacer más bancos más rápido y acumular el dinero más rápido, porque luego aparte de los folletos intentaron cargarse a, digamos, un comisario jefe de la Brigada Político-Social en Barcelona, que le llamaban Juan Antonio Creix, que había torturado mucho, en concreto Oriol, en una de las detenciones con un cable desnudo lo estuvo torturando 12 horas y Oriol lo tenía y dice, a este me lo pico, era su rollo. Y lo que pasa es que coincidió entre el proyecto y luego Oriol fue cayendo en la cárcel, o sea, más o menos se tiraba 2 meses 8 o 10 meses dentro, 2 meses fuera, un rollo. Entonces lo fueron olvidando, ¿no? O sea, lo dejaron hasta que Oriol saliera otra vez. Y luego también tenía empezado a pensar a utilizar atentados ya con explosivos, que hasta aquella el MIL nunca los había utilizado. Entonces, bueno, el MIL, la conexión que tenía era Barcelona-Toulouse, Toulouse-Barcelona. O sea, fuera de esa zona geográfica, el MIL no existía. Entonces, bueno, hacen el atraco, la compañera del Ponsobel, que la llamaban la quesita, la envían a, dice, vete a ver ahí, hay una salida del metro en esa avenida, dice, vete a ver a la avenida a ver cómo está de sociales. Se tira 10 minutos, estos están dando vueltas por allí, y viene y les informa de que ha visto dos tíos que tienen pinta de sociales, gafas de sol, guantes de cuero, tal y igual. Y entonces, bueno, se fueron a dar otra vuelta por ahí, volvieron como al cabo de 20 minutos y dijeron, vete para allí otra vez, y ya no los vio. Entonces, bueno, estos se meten para adentro, entran tres, y entonces Jean-Marc, que era el que cubría, o sea, iban Salvador Puchantic, era uno de los choferes, estaba con un coche afuera, robado, evidentemente, y Puchantic llevaba una pistola y una metralleta externa aquí al lado por si pasaba algo. Entonces el que entra, el que cubre, que era Jean-Marc, hay uno que entra que se va a la caja, otro cubre los empleados, y Jean-Marc pues cubría la caja y todo eso y guardaba la puerta para que nadie entrara. Entonces, bueno, nada más entra, cuando ya estaban cogiendo el dinero, el Salvador metió el claxon y pegó un tiro, se siente pa, y esto le dice, hostia, tío, ¿qué pasa? Venga, saliendo zumbando. Entonces hay un cajero que intenta hacerse el héroe y el gilipollas se les tiró delante, o sea, para sacarles el dinero. Y esto es para no tirarle, porque era un tío cargártelo por el morro, pues se ponía posible pena de muerte. Tiraron y le dio una bala de rebote aquí en el cuello, ¿no? O sea, estuvo grave, pero no la palmó. Y entonces, bueno, nada más salir, ya vieron que había varios policías ahí que venían apalancados, agachados en los coches, empezaron a tirar. Estos fueron saliendo como pudieron, Jean-Marc se quedó el último y como tenía un Sten, empezó a tirar ráfagas cortas. Bueno, se pudieron pirar, aparte de ahí consiguieron salir, o sea, romper el cerco. Se fueron a varios pisos y al poco tiempo estuvieron como 2 o 3 días apalancados y se vieron para Toulouse. Hacen un par de atracos más y entonces Oriol Solé, que te la habían cogido por una serie de cosas, salía dentro de la cárcel un poco antes de agosto, más o menos, a finales de julio del 73. Y luego en el 72, en el otoño del 62, el MIL, tenían una alquilada una casa de campo por el sur de Francia. En esa casa de campo habían robado unas offset bastante grandes, o sea, de tipo mediano, no de las pequeñitas, de tipo mediano, y tenían montada una imprenta ahí. Fueron una noche a una imprenta que conocían, allí con unas furgonetas, cargaron todo, lo metieron ahí. Entonces se lo crearon en el campo. Los franceses es gente muy, sobre todo del campo, muy desconfiados, sobre todo si no te conocen, ¿no? O sea, un tío joven que no eres de la zona del pueblo, nadie te, digamos, dice, no, es que este lo conoces, hijo de tal, tal. Les alquilaron la casa y ya desde el principio con el aeropuerto. Entonces parece que iba gente diferente y a veces lo utilizaban algún día por la semana, iban tal cual. Y hubo una temporada, digamos, en el espacio de 10 días que en esa casa no había nadie. Y los franceses alucinando, o sea, tenía gente, guardia forestal, que le daba el toque al rollo. Una de esas que el propietario guardia le dice, oye, hace tiempo que no veo a estos por aquí, tal y cual, le llamamos los hippies. No los vemos tal y cual. Y se acerca a la casa y a través de una rendija, no sé cómo coño, ve dos culatas de dos pistolas. Bueno, llaman a la policía. Lo cogen todo el armamento, que tenían pocos, tenían dos o tres, cogen todas las otras, los rollos, pero ahí empiezan a coger una serie de documentación, de datos, de fotos, de documentaciones falsas que tenían por allí. Sale el Oriol Solé, que lo había alquilado, consigue escaparse y luego salen, hay documentaciones del, por ejemplo, el Jean-Marc Ruyán y el Jean-Claude Torres que habían utilizado, dan su papel legal, o sea, no pensaban que como ellos no estaban alquilados, se supone que si tú vas a una casa montaña, tú no vas a cachar allí lo que tienes, o sea, te invitan y se hicieron loco, ¿no?, que lo habían invitado. Entonces, bueno, a raíz de eso, en el 73, cuando a partir de este banco, ya la policía francesa colaboraba mucho con la española, le iban pasando datos, ¿no?, o sea, porque la policía era político-social, quería acabar con ellos cuando vieron que los atracos estaban empezando a acelerar, tal igual. Y luego también hay uno que es, me parece que es al principio de enero del 73 o algo así, en Badalona, van a hacer una caja de ahorros, hacen el atraco y lo reivindican en memoria de Sabaté, de Kiko Sabaté, que era el aniversario de, no sé si era el 20 aniversario, ¿no? Y acaban el rollo, hablan en catalán, dice, bueno, esto también, aparte de nosotros, por la lucha tal igual, para la autonomía de clase, lo hacemos en homenaje al guerrillero anarquista Kiko Sabaté, que había asesinado a la Guardia Civil. Luego de eso, decidieron hacer una serie de cosas, se imprimieron en Toulouse, pues allí tenían posibilidades, conocían a colegas, ellos lo podían hacer, una especie de octavillas así, de ese tipo de los folletos. En una parte, bueno, daban el discurso de por qué expropiaban el dinero para luchar contra el capital, tal y cual. Y luego, en la parte de atrás, habían hecho este cuño que pone MIL en letras ya y grupos autónomos de combate. Había varios cuños. Luego, en la parte de atrás, también ponían viva el comunismo libertario, por la insurrección libertaria, por la insurrección, o sea, por la autonomía de clase y todo eso. Y en dos o tres bancos que hicieron los dejaban. En uno de ellos al director se lo metieron en el bolsillo y dice, toma, esto se lo das a la policía. Y dice, no, dáselo a un empleado que yo no quiero saber nada. El rollo es que se lo dejaron y uno de esos también un poco antes de que hicieran esto, porque claro, a todo esto la policía no hablaba de nada. Empezó a hablar a partir de que hubo el tiroteo de Fabra y Puig. Dieron las descripciones de ellos y según parece la de Jean-Marc, cada hora daban la información y entonces los trataban de gánsteres y llamaban la banda de las Sten, porque como casi todos llevaban metralletas, era la banda de los Sten. Ellos ya sabían, en esta época firmaban MIL, en vez de ya las cifras, MIL era Movimiento Ibérico de Liberación, Grupos Autónomos de Combate. Entonces, bueno, la policía estaba muy bien informada porque le hacían quiénes eran y todo. Entonces los trataban de gánsteres. Es lógico, les interesaba desprestigiarlos. Entonces, bueno, llegan a agosto del 73 Y entonces deciden, bueno, que tiene que haber una reestructuración. El Oriol acaba de salir, el Oriol estaba un poco desfasado porque se había tirado 11 meses en la cárcel, esto se ha venido evolucionando. Y entonces el Jean-Marc Ruyán, que estaba en los grupos de con el Jordi Solé y el Jean-Claude Torres Cricky, os dije que se sacaban los rollos de mayo de 37. Entonces ellos sacan una revista concreta de los grupos autónomos de combate y le llaman CIA, Conspiración Internacional Anarquista. Sacan dos, CIA 1 y CIA 2. El rollo del CIA número 1 era esto y el CIA 2 este. Y entonces, bueno, es la primera vez. Ahí reivindican descarado todos los atracos que hicieron. Hay una cronología, hemos hecho todo, o sea, reivindicaban todo. Hay varios textos sobre la FAI, hablan de la agitación armada y teórica, y hay gente que lo cree una provocación. Bueno, entonces a raíz de eso hay una discusión bastante fuerte, sube toda la gente legal del MIL, se instalan durante menos de una semana en Toulouse, en las afueras de Toulouse, en una casa de campo, y entonces deciden, digamos, autodisolver el MIL. Entonces el MIL, hasta aquella, funcionaba como una organización político-militar. Y entonces, bueno, a partir de ahora, la organización político-militar MIL, Grupos Autónomos de Combate, se autodisuelve, desaparecen las siglas, o sea, hacen un post-scriptum, dice, bueno, desaparecen las siglas, dicen, bueno, que dejan la prehistoria para pasar a realizar lo que es la historia de clases, y entonces dicen, no es el MIL el que se autodisuelve, o sea, no, el MIL se autodisuelve, pero no la gente que continúa el combate a nivel de grupos autónomos de combate. O sea, son los individuos que van a nivel de grupos autónomos de combate hacia la realización del comunismo. O sea, que la lucha continúa, pero con otro tipo de rollos. Entonces, lo hacían para funcionar de manera, digamos, más dinámica, menos separación, equipo teórico, equipo obrero, equipo exterior, tal y cual. Entonces, había gente que los mismos participaban en las ediciones de mayo 37. Pasó, bueno, que algunos de mayo 37 más o menos en Naciones Armadas no participaban, pero era lo contrario. Gente de Naciones Armadas hacían su propia teoría, reivindicaban las Naciones Armadas que hacían porque les interesaba que eso fuera, que se fueran, digamos, saliendo más grupos autónomos de combate, que era lo que querían, y que tuvieran una práctica armada. Entonces, bueno, se autodisuelven. Algunos bajan a Barcelona, el Santi Soler y todo el equipo teórico baja a Barcelona. Entonces dura como dos semanas, y aquí ya dentro de poco acabo con mi limpieza con el Gary, y dura unas dos semanas, y entonces hay ocho de gente más o menos de actividades armadas que bajan a Barcelona a atracar un banco porque no le quedaba apenas, o sea, ya tenía que editar más rollo de 37 porque tienen una obsesión por la edición, o sea, luego en el Congreso de Autodisolución apareció una maleta con muchos textos traducidos para dispuestos a publicarse ya, que salieron a poco de la autodisolución. O sea, en el espacio de agosto 63 y octubre del 73 salieron como 10 o 12 folletos de mayo 37. Los sacaban casi todos seguidos. Normalmente se distribuían gratis, o sea, no. Entonces aquí era la gente de plataformas anticapitalistas que les destruía los rollos en los obreros. Y en principio, el CIA no lo querían destruir, era lógico. Si reivindican acciones armadas, a un currante no las adreso, lo pillan con eso encima, la policía ya ve la caída. Y entonces, bueno, tampoco estaban de acuerdo. Entonces, bueno, el CIA número 2, sale el texto de la autodisolución, intentan criticar la CIA número 1 y sacan un S de la banda de la RAF, lo que luego se conoce como Baden-Meinhof. Sacan un texto de 1906 sobre la lucha armada en Alemania. O sea, sale el CIA número y se sale como un folleto separado, como complemento, ¿no? O sea, salen los dos. Más o menos dicen que están en el rollo, hacen un poco de crítica, y entonces bajan para abajo, y al Oriol se queda, en Toulouse se queda Oriol Solé, su hermano Jordi Solé, y José Luis una compañera de uno de ellos que se llamaba Nicola Entremont, que le llamaban Aurora, de nombre de guerra. Entonces el Oriol se ve marginado, ¿no? Dice, y estos tíos, o sea, necesitan atracos, yo siempre he hecho atracos, tal y cual, y me dejan aquí, ¿de qué coño van aquí? O sea, para leer el rollo, claro que le molaba hacer los folletos, pero él quería hacer un atraco, tal y cual. Entonces, a los 3 días aparece en Barcelona, o sea, aparece la Aurora, el Oriol y el Jordi. Van allí, y estos ya estaban, los otros 8 estaban preparando un atraco fuerte, y este... En el 72, el Oriol Solé con el hermano y Jean-Marc Rian fueron a atracar una caja de ahorros a Belver de Cerdaña, en la zona donde veraneaban. Y entonces, día por día, al año siguiente y hora por hora, el Oriol quería ir a atracar la caja de ahorros. Y decían catalán, está chupat, tío, está chupat. Y lo fueron a hacer, lo intentaron convencer que, tío, que es una locura, que nosotros vamos a pillar más pelas. No había manera. El tío, como que lo quería marginar y quería demostrar, pues era un tío muy, muy lanzado y muy, muy honesto. Quería demostrarle que él también sabía pillar pelas. Le decían, tío, pero si hay una operación, ya harás otra. Bueno, se fueron allí, se fue para no dejarlos solos, porque al principio le querían hacer con Aurora, porque hasta aquella las mujeres en el mío no las querían meter, sobre todo Salvador Puig Antic. No era muy partidario, tampoco era que hubiera muchas, ¿no? Pero bueno, decía que si se podía evitar, mejor. Entonces, bueno, a un momento dado, el Oriol parece ser que tenía una labia de rollo, y a la Nicola, a la Aurora, la convenció en un momentito, ¿no? O sea, te pones una minifalda, tal y cual, vamos para allí. Bueno, y al final, para no ponerla ya, el Pons Llobet, para no dejarlo solo, se apuntó con ellos. Se fueron para allí, hicieron un atraco, y al poco de entrar, el director le dice, ¿qué pasa? ¿Que ya estáis aquí otra vez? Ya hacía tiempo que no venís y eso. Bueno, se llevan las pelas, se piran y se van para la montaña. Tenían unos senderos, tenían unos depósitos de armas, de municiones, de sacos de dormir, 2 o 3 separados en la montaña, y también papeo, o sea, latas, por si tenían alguna movida. Entonces, el Pons Llobet, que nunca había, prácticamente había pasado las fronteras en coche, tenía muy, muy poca experiencia de andar por los senderos de la montaña, del Pirineo. Entonces parece ser que llevaban andando bastante, que el Pons Llobet empezaba ya a cansarse, y entonces decidieron pasar cerca de un pueblo que no tenían pensado pasar por ahí. Entonces, a raíz de que van en ese pueblo, encuentran una patrulla de la Guardia Civil, hay un tiroteo. El Jordi Solé consigue pirarse por ahí él solo, estos dos continúan, el Oriol y el Pons Llobet van por ahí, ahí lleva una pistola, se les acaban rápido las balas, y van a uno de los depósitos que tienen y cogieron allí una metralleta, otra pistola que tenían. La Guardia Civil tuvieron un tiro de bastante fondo. Al final, cuando no le quedaban más balas, se tuvieron que rendir. Oriol estaba herido, y entonces el hermano, que le llamaban Sancho, nombre de guerra, el Jordi Solé, entonces se apalanca de día, porque conocía la montaña, y camina de noche. A los 3 días consigue llegar a una zona por allí, el Pirineo, que hay unos trenes que te llevan a Toulouse. Apareció en Toulouse, lo apalancaron. Entonces, a este lo querían sacar para Chile. O sea, enviarlo para Chile, porque ya estaba acabando tal y cual. Y resulta que un poco antes de que lo quisieran enviar, esconde ahí el golpe de estado de Pinochet contra el otro, el socialista ese que había en el Allende en Chile. Entonces ya no lo pueden enviar, o sea, se tiene que quedar ahí. Entonces, bueno, aquí ya hay 2 detenidos del MIL. Luego también hay un rollo importante, que en el mes de julio del 73 tienen una reunión en Barcelona y Salvador Puig Antic se olvida una mariconera, en un rollo que iba con un rollo de aquí, un rollo así de cuero, así pequeñito, cual, ahí va una pistola, una documentación falsa de él, otra con su nombre, un rollo de un coche, un rollo de un piso que lo tenían alquilado a nivel franco con papel a chunga, y salen del bar, va por ahí, a los 4 minutos te metes con la puta madre si me he dejado la pipa ahí, rollo, va para la cafetería, y cuando entra el dueño del bar ya la tenía, y resulta que el dueño del bar, claro, al ver el peso, la abrió, vi la pistola y los llamó, ¿no? O sea, llamó a la policía. Entonces estos se piraron, como no tenían rollo, se abrieron. Entonces, a partir de ahí, con el rollo de Favor y Push, con el rollo que os dije del 72, que empezaban a salir nombres, digamos, la brigada político-social más o menos tenía identificado a casi todos los del MIR, no todos, pero a la mayor parte ya los tenía, sabía cómo se llamaban, tenían las fotos. Y entonces, bueno, a raíz de eso, os conté que había 8 del MIR que hacían actividades armadas aquí, venían para el Arroyo, no lo hacen, deciden de retrasarlo el atraco, y dicen toda la gente legal para Toulouse. O sea, daban un día, o sea, mañana toda la gente que está en el equipo teórico. Y si de plataformas, los de plataformas no pasaron, porque los de plataformas no, la policía no los controlaba, o sea, no sabía qué distribuían. Pero la gente como Santiago Soler, un tío que le llamaban Pedrals, otro el secretario que hacían parte del, digamos, del equipo teórico, y entonces le dijeron pasar. Entonces, bueno, el Pedrals este le dice, oye tío, pero le dicen llamarme, que vámonos para allá. Y dice, bueno, vamos para allá, pero quiero ir a ver a mi novia. Y tenía una novia en un pueblo tirando para la montaña. Él se fue para allí, lo dejaron, estos pasaron. Y luego el Santiago Soler Petit, que tenía rollos de epilepsia, bastantes ataques bastante fuertes, lo fue retrasando, primero porque tenía que ir en tren, que tenía que, como tenía, el tío tenía un rollo de biblioteca de libros y tenía como un imán, estaba pegado al rollo del libro, para él no concebía vivir en un rollo que no estuviera rodeado de libros. Y dice, coño, tengo que hacer una selección, tal y cual. El rollo es que el tío no, hay dos compañeras que se abren, que es la Aurora y la Eva, y él tenía que venir y no aparece. Bajan otra vez de Toulouse, llamar Rubián, Jean-Claude Torres y el Salvador, para obligarla a que se viniera. Bueno, entonces quedaron que se vinieran y dijo que sí. Entonces, bueno, a Pedras lo habían torturado y le sacaron la dirección del Petit. Entonces al Petit lo cogieron 2 días antes de que bajaran el Jean-Marc Rouillan y esto. Esto era ya entre mediados y finales de septiembre del 73. Y entonces al Petit tenía una cita, la tenía en clave. Y como tenía dos, normalmente no las apuntaba. Entonces normalmente la cita también era en el mismo sitio. Esperaban 5 minutos, si no estaba, al día siguiente, 3 días, y si no se cortaba y se iniciaban nuevos contactos, era el rollo que tenían de citas. Entonces, hay una serie de 3 citas que se cruzan, el secretario que le llamaban, que tiene una cita por la tarde con el Santiago Soler, en la calle Consejo 100 con Mallorca, en un bar que le llamaban, no me acuerdo cómo coño le llamaban al bar, y a la mañana el Puchantí quería hablar una cosa con el Santiago Soler y quedaron por la mañana. Entonces por la mañana el Puchantí se quedó dormido, no fue. Entonces estos, el Jean-Marc Rouillan, Jean-Claude Torres y Salvador Puch, vivían en un mismo piso clandestino, porque de aquella los, a nivel de pisos clandestinos, procuraban estar 2 o 3 máximo, y normalmente los otros no sabían la dirección del piso de seguridad. Esa era una norma que tenía muy clara, ¿no? Luego había algún equipo, piso común o rollos para reunirse, pero fuera de eso cada digamos subgrupo tenía su propio armamento, su propia logística, que eran los coches. Y entonces ahí tienen 2 coches, están aparcados en la parte de alta de Barcelona. Salvador va para el del y no la arranca, o sea, no. Entonces se mete con Jean-Claude Torres y Criqui y con este, con el Jean-Marc Rouillan, van detrás y se van para la cita, y cuando están llegando allí ven al Salvador, al Petit, que había un tío que lo tenía así por la mano, y lo ven por la acera tal. Y entonces el Salvador se baja del coche y dice, coño, mira el Petit ahí, tal y cual. Y dice, ahora voy a verlo. Y dice, espera, dejarme aquí, porque iban a aparcar el coche, ¿no? Y dice, dejarme aquí que voy a pillar tabaco. Entonces el Salvador Puig, que le llamaban en el Meche porque había hecho la mili en rollo, era el médico en catalán, llegó antes que ellos, que aparcaron el coche, tuvieron dificultades, y dio la vuelta a pie antes que ellos. Entonces aparcaron el coche, van para la cita, y conforme llegan ven que alguien coge al Petit y lo tira, pequeño como era, le dan un empujón y lo meten entre 2 coches, y empieza ahí un tiroteo. Y entonces ven que a Salvador y a Les se lo meten en un portal, y estos se piran, como iban armados, iban con 2 pistolas cada uno, pero no sabían los policías que podía haber. En rollo de eso, a lo mejor es pirarte, tío, o sea, no, no sabes en qué terreno estás, o sea, si tú lo controlas, vale, pero así. Entonces, bueno, se pinan tal y cual, van por sendas de montaña, pero entonces en ese portal, en el portal del 70 de la calle Mallorca, ahí meten a Puchantik. Entonces Puchantik, desde la época que la mariconera le quedaron el rollo, habían decidido que cada uno llevaba dos pistolas, llevaba una adelante y otra atrás. Y entonces, bueno, le empiezan a dar con la culata, empieza a sangrar, tal y cual, le sacan la primera pistola. Entonces le estaban dando con los culatazos, estaba sangrando, casi no había nada, y entonces le daban por todas las partes patadas, rollos, y entonces consigue sacar una pequeña, un 7 y algo que tenía aquí atrás, pega dos tiros. Hay un tiroteo generalizado, hay por lo menos 5 de la Brigada Político-Social dentro del portal, hay una serie de tiros cruzados, y hay un inspector de policía que le llamaban Ángel Barrabán, que era un joven, y la Brigada Político-Social había creado una brigada anti-mil para detener a todo el mil, o sea, trabajaban para el mil nada más, y este venía de Andalucía. Y entonces, bueno, resulta bueno que el policía este recibe 5 balazos, entonces la pistola pequeña del Puchantik dispara 2. Hay 3 tiros más. Uno de los tiros mortales no viene del rollo de Salvador Puchantik, pero bueno, como aquí en la época de Franco pasaron de hacer la autopsia al policía, luego al Salvador Puchantik le metieron un tiro, tenía la mandíbula destrozada, y los llevaron al Hospital Clínico de Barcelona. O sea, los metieron allí tal y cual. Al policía, en un rollo, vieron que estaba muerto, y hicieron autopsia, y estas pasaron, y a este lo tenían allí, intentaron hacer un rollo. Entonces se reunieron bastante gente de la Brigada Político-Social, la brigadilla entre mil, el resto, y quisieron rematar a Puchantik en la cama en la que estaba en el hospital. Dicen, al hijo puta, está terrorista, no lo pelamos, o sea, no lo cargamos. Fueron armados tal y cual, y entonces parece ser que había unos municipales y algunos grises que consiguieron, no los dejaron, los calmaron, y entonces, bueno, había un alcalde en Barcelona, no me acuerdo cómo le llamaban ahora, se habían empezado a enterar tal y cual, bueno, que les dijo, tranquilos, que Franco me ha prometido que antes de 6 meses le aplicamos la pena de muerte. Entonces, bueno, los consiguieron calmar, tal, esto era a final de septiembre. Entonces hay alguna gente que participaba en el grupo de resistencia, hay un primo de Arroyo Solé que le llamaban, ahora no me sale el nombre, bueno, es igual, ya luego ya me saldrá, y el Ignacio Solé del Montes, fueron al hospital a ver si lo sacaban al sábado de allí, pero era imposible, o sea, estaba rodeado de policías por todas las partes, tenía la mandíbula destrozada, ¿a qué coño lo vas a sacar? Entonces, a raíz de eso, ya hay 6 o 7 presos del mil dentro, ¿no? O sea, en la modelo. Este en el Hospital Clínico y en la modelo. Entonces, bueno, consiguen el Jambar romper el cerco con el Jean-Claude, se van para aquí. Y luego hay una parte de la gente esta del grupo Resistencia que pasa a Perpiñán. Entonces empiezan a hacer, con la gente que se escapa del mil, que va para Toulouse, empiezan a hacer comités de apoyo al mil, o sea, comité de seguridad presos mil. Entonces empiezan a sacar información, hay uno en Barcelona y otro en Perpiñán, y entonces en París, donde estaba viviendo yo desde 69, ahí se crea a partir de principios de octubre 3 comités de apoyo seguridad presos mil, que es, había uno de la CNT, que era tener un periódico, digamos, de la CNT de oposición a lo que era el rollo oficial, que era Federica Monseni, que había sido ministra, que eran de la calle Saint-Denis de París, que le llamaban Frente Libertario. Había otro que era un intelectual, que le llamaban Vidal Naqué, con la librería del Viejo Topo. También otro, este era profesor de griego. Y luego, en un local que había en París, en la calle Viñol, que ahí estaba, digamos, el rollo oficial de la CNT, había un grupo de jóvenes, o sea, un grupo más o menos así, autónomo de jóvenes, que eran franceses, se llamaban ORA, Organización Revolucionaria Anarquista, y eran marxistas libertarios, se definían, y luego estaban los viejos de la CNT, y luego ahí había un grupo informal de jóvenes que éramos nosotros, que estamos por allí. Unos vivían exiliados, otros éramos estudiantes, yo había currado 2 años para pagarme los estudios, no aguantaba mi familia, fue cuando me piré, bueno. Y otros venían por rollos de huelga, bueno, éramos pues 6 o 7. Empezamos a publicar cosas en París, o sea, yo viví del 69 al 73 prácticamente cada sábado manifestaciones violentas contra la policía, o sea, no iba a todas, pero procuraba ir a casi todas. O sea, tenía una práctica de lucha callejera muy importante, porque el mayo del 68 en París no acabó al final de rollo cuando los obreros negocian las huelgas. O sea, durante 3 años, no todos los sábados, pero la mayor parte de ellos, enfrentamientos a coctelazos Molotov contra los CRS, que eran los que reprimían. Luego, aparte de eso, había algunas manis de estudiantes legales, y luego había algunas manis de estudiantes que eran ilegales. Entonces, en las manis ilegales y en las manis de estudiantes, en las de los sábados no, pero cuando eran ilegales o legales, la Liga Comunista Revolucionaria ponían un servicio de orden, porque eran, en principio, los más disciplinados, querían dirigir, tenían, y a nosotros tanto nos daba, ¿verdad? Lo que quieran, como nosotros sí, íbamos en cola. Entonces estos se iban con chupa de cuero, casco de moto y barra de hierro y guantes. Iban cada 5 o 10 metros rodando la mani, sobre todo las prohibidas, ¿no? Entonces, bueno, en principio, a pesar de que eran prohibidas, tenían una negociación con la policía bajo manga, que al llegar a rollo de metro, que dijeran dispersión y todo Dios pa el rollo, ¿no? Para el metro tal y cual. Entonces, cuando eran prohibidas, si la policía acercaba un barrio, siempre te dejaban una salida. O sea, para no rollo, porque se podía montar un despanto. Entonces, lo que salían a decir cuando llegaban al rollo, decían: camaradas, dispersión. Entonces, nada más gritar eso, toda la gente que íbamos en la cola de la mani, que éramos gente más o menos autónoma, independiente y anarquista, lo primero que hacíamos era atacar al servicio de la liga y luego a la policía. Ese era el rollo, nada más dispersión, la dispersión la vamos a dar nosotros. Se rompían escaparates, entonces tenemos todo esto. Entonces, tenemos una práctica, llegan estos, y aquí más o menos ya se acaba el mil, se empiezan a formar. Aquí yo os hablo como Gary, se empiezan a formar los primeros comités de solidaridad. Hay en Italia, hay prácticamente en toda Europa, en Inglaterra, en Bélgica, o sea, prácticamente en toda Europa, o sea, menos en la zona controlada por Rusia, que era lo que llamaban el bloque socialista o bloque comunista, o sea, todo lo que era Europa Occidental, había comités de solidaridad presos mil. Entonces, a finales de... El Jean-Marc Rubián, bueno, eso lo cuento luego por si no, suben al local este de Viñol, de 33, del rollo este, a finales de octubre o algo así, no me acuerdo, la última semana me parece. Entonces, bueno, hay una manifestación, digo, hay una reunión, y se proponen una serie de acciones legales para intentar frenar lo que ya se sabía que le iban a condenar. Lo que pasa es que la gente, digamos que no era alguna del mil y eso, en el 70 había habido el proceso de Burgos, no sé si alguno de vosotros ha oído hablar, contra gente de ETA, bueno, que Franco condenó a muerte a 6 militantes de ETA y al final los indultó. Porque ahí participaron izquierda, derecha, el Vaticano, una serie de ellos. ETA era un movimiento bastante conocido, el mil era un grupo minoritario, tuvo expansión europea. Bueno, entonces la primera tarea que había que hacer era dar la información, digamos, política y militante del MIL, lo que habían hecho, los atracos, las revistas, o sea, digamos que supieran que por qué los habían cogido y si los defendían, por qué coño los defendían. Entonces el MIL, entre otras cosas, aparte de atacar al capital, atacaba a la izquierda y a la extrema izquierda. Decía: sois la izquierda y la extrema izquierda del capital. Entonces, en Barcelona de aquella había un rollo que le llamaban la Asamblea de Cataluña, que estaban, digamos, todos los partidos que luego, cuando después de morir Franco, pasaron a ser legales, pues que eran el Partido Socialista, el Partido Comunista, bueno, rollos tales, estaban metidos en la Asamblea de Cataluña. Entonces, como el MIL los había criticado, boicotearon el proceso del MIL. O sea, tanto gente dirigente izquierdista de la Liga de tal y cual, lo único que se convocó el día que se lo cargaron, el 2 de marzo del 74 cuando lo asesinó, hicieron manis en la calle. Antes, boicot. Como los criticaban, no les interesaba. Entonces, la gente este de resistencia empezó a hacer atentados con explosivos contra los... el monumento a los muertos en Barcelona, en Badalona, hicieron saltar bastantes bancos con explosivos que tenían, cosa que el MIL no tenía, tenía la intención de hacerlos. Entonces, bueno, hay el comité este de Perpiñán, y aquí estaba el Ignacio, el Jordi Solé, y una tía que le llamaba Maneva, que era Pilar García, que era compañera de uno, y estaba de pareja con el Jordi Solé. Entonces, bueno, hay la reunión esta de París, que digo, a finales en el local de la CNT, y entonces empiezan a hacer informaciones, digamos, para pintar trenes que venían a España para los andes de la frontera, no al asesinato de Puigdemont, falsas alarmas de eso, pues para los trenes, hacer pintadas, hacer manis. Entonces, a nivel de la gente en Francia, tenían el rollo de que, a pesar de que lo condenaran a la muerte, que iba... lo iban a indultar como proceso de Burgos, ¿no? Y entonces no se daban cuenta de que las circunstancias no eran las mismas, era un grupo minoritario, la izquierda ni la extrema izquierda lo iban a defender porque los había criticado, y sabía más o menos que tenían cierto aislamiento social, o sea, que era un grupo ultraminoritario, y querían acabar con ellos fuera como fuera. Entonces, bueno, ahí se hacen todo eso, acaba la reunión, y en la reunión veo por primera vez a Jean-Marc Rouillan y a Jean-Claude Torres Criqui, y estos iban de traje, o sea, los vi con un traje, no llevaban corbata, una camisa, bien vestidos, tal, pelo corto, y nosotros de aquella en París, bueno, supongo como aquí, pues la camisa por ahí, barba, pelo largo, pantalón destrozado, como se andaba en la época. Entonces, simpaticé con los rollos que dijeron, entonces le digo, oye, cuando acabó la reunión, me dirigí a los dos, digo, oye, mira, no, soy un tío de aquí, en París, digo, aparte de la hora, o el rollo de la CNT, nosotros aquí tenemos un grupo de 6 o 7 jóvenes y queremos ayudaros. Entonces, bueno, yo pienso, y algunos de ellos pensamos, bueno, pero por lo menos yo, de que estas acciones legales no van... sí, pueden servir de apoyo y, digamos, de desarrollo para que se conozca el rollo, pero no van a frenar la muerte de Puigdemont. Entonces os propongo pasar un rollo más ofensivo. Y dice, ¿qué nos propones? Digo, un secuestro. Les digo, pillamos un secuestro y pedimos la libertad de ellos a cambio. Entonces, bueno, me dicen, ¿quién? Y entonces, bueno, el rollo era... bueno, el pensamiento que yo tenía era, al principio, de coger a Dassault. Dassault era el fabricante de todos los aviones de combate franceses y de los aviones civiles. Dassault era un tío muy importante. Entonces, bueno, yo pensaba que secuestrándolo, a pesar de que no tenía nada que ver con el rollo español, se iba a montar un escándalo internacional y tenían que hablar por pelotas de los de España, ¿no? De los presos del MIL. Entonces parece ser que ellos, bueno, yo también lo sabía de que tenía cierta edad, aparte que tenía 50 y tantos tacos, y me dijeron, tío, pero es que el padre está viejo, tal igual, el hijo. Digo, bueno, es igual, pillamos al hijo, al padre y lo veremos. Entonces dicen, bueno, nosotros también tenemos pensado. Entonces me comentan que ellos tenían más o menos vigilado al jefe de la guardia personal de Franco. Entonces quedamos así, se tenían que ir a Toulouse, me dieron una dirección y yo a la semana siguiente me bajé de París a Toulouse en autostop. De aquella el autostop marchaba, digo, ¿para qué coño voy? Aparte que no tenía coche. Yo de aquella estaba estudiando en Vincennes, estaba estudiando cine e historia. Y entonces, bueno, me voy para allí. Tenemos una primera reunión y me di cuenta que tenían pocas pelas, ¿no? O sea, bueno, que en casa pues comían pastas, espaguetis y enrollo tal y cual, algo de queso, agua. Bueno, yo de aquella robaba, como muchos jóvenes, pues iba a un supermercado y levantaba de todo, carne, vino, o sea, en casa no faltaba nada. Y me fui a robar por ahí. Y esto no lo hagas tal cual, digo, tío, que yo todavía no estoy clandestino, o sea, todo este rollo no vamos a estar pasando hambre. Luego cuando hagamos un banco ya pillaremos de momento con esto. Entonces tuve una primera reunión, quedamos así. Digo, mira, la próxima semana voy a bajar con un colega más. Subí para París y bajó el que hizo la charla en Valencia el año pasado, que este era un colega de Gerona, de estudiantes libertarios, que había estado aquí en Barcelona y se tuvo que pirar porque hubo unos colegas de él que lo sacaron de una, iban una mani contra la policía y los policías lo habían sacado. Entonces, colegas de ellos lo rescataron de la policía y perdió un zapato. Y el zapato en catalán es sabata. Entonces, a partir de que aterrizó en París, luego cuando entró de los Gari, los franceses tradujeron sabata, zapata en zapata como el mexicano. Entonces, bueno, este hizo la charla abajo conmigo y ya quedamos hablando luego de eso. Me vine una tercera vez, todo esto en un espacio de 2 semanas rápido, aquí ya bajé yo solo. Y entonces vine el piso a Eva y Sancho, o sea, el Jordi Solé y la Pilar García esta. Entonces, ya en Marta aquella vivía con Aurora, con Nicole Entremón, que de aquella era compañera de él, y bebían en una calle de Toulouse, que le llamaban, ahora no me acuerdo, es igual. Entonces, posteriormente en esa misma calle participó en la primera colección de los Gari una imprenta que había un poco más lejos de la calle del que era la imprenta de 34, dos o tres chavales más, o sea, en total 6 o 7 de esa calle, más el grupo de la imprenta autónoma de la imprenta, más 2 chavales más en la coordinación de los Gari. Era una calle sin ley. Y entonces, bueno, ahí tenían un estudio, o sea, una habitación grande con una cocina, un rollo tal y cual, moqueta por el suelo, y en una parte del rollo había una especie de biblioteca como ahí, con 2 estanterías, y tenían cantidad de rollos de mayo 37, todo lo que habían publicando. Había algunas armas, había un naranjero, había unas armas, y estábamos así, y con el Jean-Marc yo tenía pelas, digo, tío, vamos al rollo, os invito a tomar un aperitivo, allí suelen tomar pastis y todo eso. Entonces al agua había una plaza, un rollo que conocían ellos, estuvimos media hora hablando así, tal igual, y entonces volvemos para casa y vemos que todo lo que era mayo 37 había desaparecido, más la mitad de las armas, o sea, dejaron más o menos la mitad de las armas. Y digo, hablé con este que será tal y cual, y me tuve que marchar otra vez para París. Bajé a la semana siguiente y entonces, bueno, este me confirmó que el Sancho y la Eva, que habían hecho escisión de hecho, o sea, se llevaron las armas y ellos querían seguir con las publicaciones mayo 37 con los folletos. Entonces, como vivían también en la misma calle, a pesar de que se habían, digamos, extendido, continuaban las relaciones con el Jean-Marc, o sea, se habían extendido de manera, digamos, civilizada, ¿no? O sea, no se habían mosqueado ni te me piro, contigo no quiero hablar. Y entonces de eso, yo, aparte del rollo este del que había comentado, me había vigilado, yo tenía una mobileta en París, iba por ahí, y hasta nunca me había fijado, veo en la avenida de la Parada en París, en una esquina, una nueva sucursal de un banco español que yo nunca la había visto. Y entonces le digo al Jean-Marc, tío, he visto un rollo en una sucursal por allí, nos podemos levantar al director. El rollo era que no tenemos la dirección. Y entonces, bueno, estando ahí en rollo, pues yo sabía la dirección, me había quedado con el número, como le llamaban al banco, ahora no me acuerdo, me parece que era Banco Español de Crédito o algo así. Bueno, Banco Exterior Español de Crédito, una movida así. Y entonces, bueno, me voy a un teléfono público, hablo con la secretaria y le digo, mire, aquí tengo un ramo de flores, llevamos 20 minutos dando vueltas por aquí. Entonces le digo, mire, hay un cliente del director del banco este que le quiere hacer un regalo a su mujer para darle las gracias a una cena que le habían ofrecido sin que se entere el director. Y digo, llevamos 20 minutos dando rollo, me lo ha dado, le pego una patada al ramo de flores y lo tiro, ¿no? No, tal, le digo, es que es una esa muy delicada y me la da. Entonces me vuelvo para la casa de Jean-Marc, lo comento, y ahí está la Eva y el Sancho. Entonces ya hablamos, ya tenemos aparte del... Ya empezamos a dejar lo del Dasso, el hijo, el padre, esto es lo del el director de el rollo de Franco, de la escolta personal, y nos vamos a centrar ya en un rollo más concreto que ya tenemos en París. Luego había que ir a mirar la dirección que nos había dado, pero bueno, ya teníamos una dirección. Y empezamos a hablar así, y dijo la Eva, pues yo conozco a un tío de Falange, y entonces Ella dijo que lo podía hacer subir a Perpiñán, o sea, lo llamaba por teléfono, que quedaba con ella. Entonces nosotros tenemos previsto cogerlo en Perpiñán, secuestrarlo ya. Primero a ese y luego al de París. Entonces teníamos una casa en las afueras de Toulouse, en el campo, que estaba, era propiedad de una colega de cantidad de tiempo, y que en principio pensamos que la policía no daría con la casa. Entonces teníamos pensado secuestrar al de Falange, al de Opus Dei, meterlos en la jaula y reivindicar, como de aquella, en principio el franquismo tenía dos polos políticos, la Falange, que ya era muy minoritaria, y la mayoritaria era el Opus Dei, que era la iglesia, que se suponía que era el tío del banco este. Entonces, bueno, dice que sí, tal y cual quedamos. A todo esto era ya, pues, finales de noviembre, tal y cual empezamos a prepararlo. Entonces, aquí se empieza a preparar la coordinación de los secuestros. Entonces, ingresa más gente. O sea, ingresa por una parte la gente de la imprenta 34, unos colegas de Llamas Ruyán que habían estudiado con ellos, que eran 8 o 10 chavales jóvenes, entre 18, 19 y 20 años, unos en un liceo, en un instituto, y otros en la universidad. Y luego también los de la imprenta, con un agente de París, contactan con el grupo Primero de Mayo. El grupo Primero de Mayo fue un grupo que salió de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que funcionaba como grupo autónomo. En los años 60 habían hecho una campaña de atentados con otros grupos contra embajadas extranjeras en España para denunciar la represión política franquista, y habían secuestrado a un rollo del Vaticano con un rollo español. El rollo que tiene el Vázquez este ahora en el Vaticano, pues un tío en la época lo habían secuestrado y habían pedido liberación de presos políticos, no habían conseguido nada, pero bueno, habían llamado la atención a nivel internacional. Entonces, como tenían experiencia de secuestros, nuestros era el primero que íbamos a hacer, pues nos interesaba conocer, que nos informaran el rollo. Bueno, nosotros más o menos tenemos pensado, pero pensamos que nos dirían lo que será, luego nosotros haríamos lo que queríamos, pero de momento era, digamos, una, que nos dijeran más o menos cómo se lo hacían. Nosotros tenemos pensado hacerlo de una manera, y era, pues, contrastar opiniones diferentes, ¿no?, para complementarias. Entonces, bueno, tenemos una reunión ya a finales de diciembre en París, que ahí se empieza, ahí participan toda la gente que participa en la primera coordinación de lo que luego se va a llamar GARI y GAI, Grupos Autónomos de Intervención. Y GARI era Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalistas. Entonces, la coordinación GARI es una serie de grupos autónomos españoles, de hijos de refugiados políticos españoles y de franceses, que no tienen nada que ver ni con refugiados ni con eso. O sea, es una coordinación. Y luego había individuos, pues dos o tres, sin ser un grupo, que también participaban en la coordinación. O sea, no todo eran grupos, porque desde el 68 en Francia había bastantes grupos autónomos. La mayor parte de ellos eran de tendencia anarquista. O sea, no hacían actividades armadas, pero hacían cantidad de cocteladas, de, a nivel teoría funcionaban su propia teoría. Entonces, bueno, lo que se hacía era, de la propia práctica, hacían su teoría. No necesitaban teóricos exteriores. Entonces, bueno, se crea tal, se decide secuestrarlos. Entonces, bueno, viene Alberola, participa, al llamar Rubián y a mí, que vamos a la reunión, por él por la parte de Toulouse, del grupo de Toulouse, yo por el grupo de París, y nos dice que si tenemos agenda. Digo, la agenda en la puta vida, yo voy a una agenda, tío, ¿tú de qué vas? ¿Has visto la pinta que tengo yo para llevar agenda? Y luego nos dice, si habíamos estado seguido, como no te siguen a ti, tío, digo, yo llevo 7 años viviendo en París con la de vueltas que he dado, bueno, imposible seguirme. Bueno, vamos para la reunión, y entonces nos dice que aparte ahí hablamos de que tenemos el rollo del Banco de París, el rollo del tío de Falange, todo será posibilidades, o sea, se habla de que tenemos esa posibilidad. El de Falange bastante, el otro igual, lo que pasa es que el otro había que empezar a meterle la vigilancia. El principal de Falange, si era como decía ella, era que lo subiera a Perpiñán y lo cogíamos. Entonces, bueno, nos dicen, mira, os puedo proponer una dirección, una otra tentativa de secuestro que puede ser a nivel político más interesante que lo que proponéis vosotros, es intentar un atentado que nosotros hace 8 años no hemos intentado y hemos fallado, Y dijimos, ¿quién es? Y dice, el embajador español en la UNESCO, en París. Dijimos, vale, digo, danos la dirección. Nos da la dirección y este vivía cerca del Arco de Triunfo de París, en una de las avenidas de Pelas, y lo vimos, después de la reunión nos fuimos a verlo, y vimos que llegaba en un Mercedes blanco, él solo. Vamos a tener otra reunión al día siguiente, y ahí decimos, bueno, lo cogemos tal y cual, y entonces planteamos, aparte de cogerlo primero a él y luego al banquero de la Falange, serían tres ya, hacer, aparte de pedir la liberación de todos los presos políticos del MIL, y a Salvador Puigdemont que no le aplicaran la pena de muerte. Y entonces quedamos de pedir un rescate económico, o sea, aparte de presos, dinero. Entonces habíamos pensado 1,5 millones de francos de la época. Estoy hablando del final del 73, principios del 74, de aquello, un franco. O sea, por 25, 26 pelas te daban un franco al cambio. O sea, en pelas no sé cuánto significa. Bueno, entonces, hablando así, Alberola, que había estado en contactos con una gente en Inglaterra, que habían tenido un grupo de tono que le llamaban The Angry Brigade, la Brigada de la Cólera, que habían hecho una serie de atentados en Inglaterra bastante fuertes, nos dijo que, y luego nos habla de Stuart Christie, que fue el que fundó la Cruz Negra Anarquista en Londres. Entonces se dedicaban pues a ponerle abogados, emirre dinero a presos, digamos, de tendencia anarquista. Era un rollo de solidaridad y de ayuda concreta para pagar abogados, familiares, tal y cual. Y luego, bueno, publicar, no dejarlos solos. Y entonces nos dijo, pues mira, el 1,5 millones yo pienso que se lo podemos dar a la Black Cross. Dijimos, tío, ¿tú de qué vas? Es una parte, vale, tío, pero rollo tal igual. Digo, todo para la solidaridad, tío, ¿tú de qué vas? Y entonces dijimos, pues mira, vamos a hacer un rollo. En vez de 1,5 millones para ellos y 1,5 millones para nosotros. En vez de pedir 1,5 kilos, 3 millones de francos. Y entonces el 1,5 millones para nosotros, para los grupos que se iban a formar, para coger más material y para posibles grupos autónomos que se fueran surgiendo en la dinámica, que pudieran tener documentaciones falsas, pisos, o sea, ya que pedir, total, las pelas las tenían, o sea que... Entonces quedamos así, entonces quedamos con él de que él estaba quemado, o sea, él normalmente estaba expulsado de Francia, no podía vivir en Francia, vivía en Bélgica. Lo pasaba, bueno, que pasaba la frontera, iba por allí. Entonces, bueno, luego de esa reunión nos fuimos a ver al tío, al del UNESCO, y entonces ese día no venía solo, venía con un chofer. Dijimos, es igual, uno que dos, ¿qué más da? Y entonces ya empezamos a preparar las acciones. Entonces, el Jean-Marc Rubian en esta época, con el Crique, Jean-Claude Torres, que era el que hacía de chofer, como Salvador estaba acogido, el Crique conducía muy rápido y muy bien los coches, era un especialista, entonces esos tenían un método para robar coches. Entonces robaban coches Triumph ingleses, eran unos coches más rápidos que la policía, tenían la ventaja que no tenía antirrobo, entonces era sacarle los cables, hacer la conexión, meter una llave, y luego en Francia había dos tipos de matrícula, una que eran matrículas fijas y otras matrículas que se pegaban. Las fijas, como las que se autopegaban, se podían comprar en hipermercados grandes, o sea, no había que ir como aquí a la Jefatura Central de Tráfico. O sea, no estaba, digamos, controlada por la policía todo eso. Entonces tenían toda la documentación de una carcasa de un coche, tenían el seguro, la carta gris y la carta verde. La carta verde era para pasar fronteras. Entonces era robar el coche, hacer el cambio, meter la llave, nos íbamos por un sitio tranquilo y entonces o le sacábamos las matrículas originales y poníamos la nuestra. Entonces era, si tenía dos fijas, las dos fijas nuestras que correspondían a toda la documentación que teníamos. Si era una fija y aquí el rollo, los otros vendes aquí la otra. Y entonces, a partir de ese momento, si había un control, el coche estaba legalizado. O sea, el único rollo que podían dar coche robado era mirando el número de motor. Para que te miren el número de motor, la tienes que liar muy fuerte, ¿no? Porque si no, en un control normal pasas. Entonces, bueno, me enseñan a robar coches, ellos lo aprendieron de otro rollo. hemos robado un coche para subir de Toulouse a París. Y luego de esa reunión, el Alberola nos dice que tiene una información económica para que atraquemos un banco, para financiar las primeras actividades de rollo. Entonces, ellos, con otro de 1 de mayo, que era Lucio Urtubia, y otro que no me acuerdo el nombre ahora, venían allí y era gente que había participado en el 1 de mayo. Lo que pasa, bueno, que tenían voluntad, tenían experiencia tal y cual, pero no tenían gente para, o sea, no tenían, digamos, activistas para hacer las acciones que proponían. Estaban en cuadro. O sea, había cantidad de gente que había caído y ellos a nivel voluntad, pues venían para proponer tal cual, pero ellos no participaban en la acción directamente, o sea, no tenían rollos tal cual. Entonces quedó muy claro que para el rescate, el Alberola no tocaba el dinero. Dijo que tenía gente en Inglaterra, cuando lo dijo ya, nosotros sabemos que tenía que ser de la Brigada de la Cólera, que recogerían el rescate. Vale, quedamos así. Entonces, bueno, nos propone, para financiar el primer rollo, nos da un banco, una caja de ahorros en Alès, en el sur de Francia, que era un rollo minero. Y entonces nos vamos Jean-Claude Torres Cricri, Jean-Marc Ruyan y yo a atracar el banco, este, para sacar pelas. Estaba en el sur de Francia, nos vamos para allí, robamos un coche Triumph, en parte que era de color negro o así, cerca de Nimes. Jean-Marc Ruyan tenía una hermana que vivía en Set, como 80 kilómetros de Alès, que le llamaban el esto, y era un rollo de mineros. Entonces, bueno, nos vamos para allí, dejamos el rollo y al día siguiente hicimos noche allí, nos fuimos con el Triumph robado a cronometrar, porque nosotros normalmente para atracar bancos, o sea, aparte de entrar dentro, lo importante es la salida, o sea, entrar entra cualquiera, está tirado. Bueno, tanto como tirado, pero bueno, si eres decidido, vas para adelante y ya está. Entonces, lo esencial es controlar la salida, mirar que sean rollos cortos, tener un segundo, un tercer coche para ir haciendo los cambios. Y controlar, cronometrar varias veces, ¿no? Pues si pasa algo, si hay semáforos en rollo, si en vez de en verde te los encuentras en rojo, o sea, todos los inconvenientes que te puede rollo para pasar y zumbando. Todo el mundo la pasa, y eso, bueno, que vamos de la primera mañana, ya habíamos controlado todas las salidas y nos vamos por un caminito pequeñito de rollo, que era todo rodeado verde campo, como por aquí. No había un puto edificio, y era una carretera estrecha, giraba un poco. Y creí que era un conductor experto. De repente, ¡bum!, volcamos para la derecha. Entonces, en la parte de atrás del coche, siempre íbamos con una bolsa fuerte de cuero, y ahí iban dos metralletas Sten, tres o cuatro pistolas, 400 y pico de balas de diferentes calibres, y dos granadas cuadriculadas Mills de los ingleses. O sea, una granada de mano de esas que explotan. Entonces, bueno, llamar que iba al lado del chofer, yo iba detrás, sale y en un rollo de reflejo, lo primero que hace, abre el capó detrás, pilla el bolso y lo apalanca en un rollo de árboles, pues si pasa, o sea, pensamos que no pasaría la policía, pero ante la eventualidad la apalancamos y diciendo, hostia, tío, ¿y qué hacemos aquí? Me viene la putada, colega. Y estamos esperando allí, te igual, a ver qué hacemos, a ver si llamamos una grúa, qué coño hacemos, tal y cual. Y vemos un tío con un tractor, un viejo campesino, ve el rollo y dice, salim pedal nevigas. Y en plan argo quería decir que en ese rollo se resbalaba bastante. Y entonces le dimos, si nos puede ayudar, sí, tal y cual, nos ayuda, se enrolla, tal. Tenía un tractor potente, no lo cogimos, y como estaba abollado, lo tuvimos que dejar y le prendimos fuego. O sea, sacamos todas las huellas, los rollos, y tuvimos que ir a por otro. Y luego también teníamos un segundo coche por si fallaba un rollo, que era un tres caballos, más o menos legalizado. Entonces, con los tres caballos tuvimos que ir a otra ciudad, porque a mano menos de Triumph encontrabas uno o dos en cada ciudad, que eran muy caros y eran ingleses. Y claro, como los franceses tenían cantidad de marcas de coches, la Peugeot, la Renault, la otra, o sea, ahí era gente muy concreta que tenía este puto coche. Y para encontrar una vez nos tiramos 20 minutos por toda la puta ciudad hasta que encontramos uno. El rollo era que lo levantábamos fácil. Entonces vamos con otro y este era de color verde, ¿eh? Bueno, nos vamos para allí y tal. La hermana no se entera de nada y al día siguiente dijimos, bueno, menos mal que nos han enterado que hemos cambiado de color de coche. Nos vamos para hacer el banco a Alès. Y nos vamos para allí, entonces Criqui nos espera con el coche aquí delante. Era una caja pequeña de ahorros. Entra ya más primero con traje y él tenía algo de pecas. Y entra sin máscara, como él ya estaba quemado, se la traía floja. Y era un tío que debía medir unos 68, algo así, o sea, así pequeño, tal, rollo, con la pipa, tal. Venga el dinero, esto es un atraco, se está en el DOP. Y yo iba con una bolsa de la basura de estas negras, yo tenía que pillar las pelas de la caja. Y entonces yo, como a mí no me molaba nada que pillar, eso que no había cámaras, de aquella no había cámaras en los bancos en esta época, iba con un cuello de cisne, me lo subí y tenía un traje que hacía 6 años que no usaba, lo tenía polillado. Los rollos por aquí tal igual, y para disimular me tengo que poner una gabardina, pues si no me daban una ni morta entrando. Y nos vamos para allí, aquí que nos espera afuera, y encontramos al tío, a un director de una caja de ahorros leyendo un periódico del Partido Comunista Francés, L'Humanité. Estaba con las dos páginas abiertas así, y yo encima iba con unas gafas de neutras, una gorra para no me vieran el rollo, y unos guantes que había encontrado para no dejar huellas de lana rojos. Y mientras está en cañona, yo le pillo todas las pelas, y llamamos a un minuto y pico, llaman a la puerta, y el director nos dice que es el cartero y que vayamos a abrir. Si no, se va a mosquear. Y yo salgo así, enmascarado, con la pistola en la mano, le abro, le veo la silueta que correspondía al rollo del uniforme del rollo, y digo, oye, que está ocupado, estamos hablando con el director, de aquí a 3 minutos puedes pasar, espérate un momento aquí. Tal. Cerramos y pensamos que nos iba a esperar, bueno, no, nos vamos tal igual, estaba allí, tranquilito, con una señora detrás de él. Entonces, bueno, nos piramos de allí rápido, nos fuimos a París, y de aquella, de la época del 1000, normalmente tenían por costumbre celebrar, cuando pegaban un palo, iban a un restaurante a celebrarlo. O sea, tampoco era que fuera un rollo de lujo, se comaban un menú, un poco más alto que el menú, y nos fuimos a un griego en el barrio latino de París. Dimos una comunión, como hacía tiempo que estos no tenían pelas, tal igual, y a partir de ahí ya tenemos dinero para funcionar, ¿no? Este era primeros de enero del 74, ahí cuando hicimos los del banco. Entonces nos enteramos de que el Oriol Solés Ugrañes, José Luis Ponsiovet, la compañera de la quesita, María Fernández Torres y Salvador Puchantic, tienen un juicio en Consejo de Guerra en Barcelona, que empieza el día 8 de enero. No sabemos si era sumarísimo o ordinario. O sea, el Consejo de Guerra sumarísimo de la época franquista ordinario, la diferencia era el sumarísimo, si te condenaban a muerte, te asesinaban en 24 horas. Ordinario no. O sea, ordinario pasaba un trámite, pasaba al Consejo Superior Militar, que tenían que confirmar la pena, y luego del Consejo Superior Militar tenía que ir al Consejo de Ministros, firmarla y dar el rollo por enterado. Entonces, como no sabemos del rollo ese, decidimos precipitar el secuestro ya, ¿no? O sea, entonces, a la misma noche nos enteramos de que a Salvador Puchantic lo condenan a 2 penas de muerte, no a una, a 2 penas de muerte. Una de ellas por la herida de la banca, aquel que os dijo el cajero que le dieron en el cuello, y él no la había dado porque le estaba de chofer fuera. Pero bueno, todo esto al franquismo en un consejo de guerra se la traía floja, o sea, todos estos rollos. Y luego otra por lo del policía. Entonces no le hicieron la autopsia, posteriormente se supo más tarde que lo de Puchantín no tenía nada que ver, pero igual. El rollo, y le dan 2 penas de muerte, no una, 2. Entonces, normalmente el rollo de Franco era todo, o sea, no es un desprecio ni hostia, ¿no? Pero bueno, a nivel pena de muerte, a lo que eran anarquistas, garrote vil, y lo que decía rollo político, fusilados. Entonces, los últimos, digamos, asesinados a nivel político por el franquismo venían del año 63. El primero fue Julián Grimau, que lo vendió Carrillo. Era un tío de un cuadro del Partido Comunista que tenía el rollo, lo enviaron a España, lo delataron a la policía, al mismo Partido Comunista, el Carrillo, que no le interesaba, lo cargaron y lo fusilaron. Y luego, en agosto del 63, hubo 2 anarquistas que iban a hacerle un atentado a Franco en el mes de agosto en Madrid. Iban con explosivos y a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. tenían contactos con Alberola. Ahí Alberola no funcionaba como grupo Primero de Mayo, sino tenían la CNT, tenía un rollo que le llamaban de Defensa Interior. Defensa Interior era el que daba armas y enviaba grupos para hacer atentados o bancos o lo que fuera. Les daba explosivos y armas. Y estaba el Alberola este, el Mera, que había participado, era un currante de la construcción, que fue general durante la guerra en las milicias, participaban en el comité. Entonces, en esta época, ahí en Madrid, hubo una mala coordinación entre rollo. Resulta que estos iban con un coche, con el rollo camuflado, bien metido entre el coche, bien camuflado, un atentado para cargarse a Franco. Entonces, había otro grupo, dos grupos de CNT por ahí, de chavales jóvenes, haciendo atentados, sin conexión entre los dos, sin conexión ni coordinación. Entonces, estos, los otros no, los que venían a cargarse a Franco, resulta que hicieron un atentado en Madrid con un rollo de correos y una oficina no sé qué. Bueno, el rollo es que hubo un rollo y hubo 16 o 20 heridos. O sea, no hubo ningún muerto. Entonces, Franco aprovecha el rollo ese, los acusa y los condena a muerte. Y aquí lo que hacen es sumarísimo. O sea, no es ordinario, es sumarísimo. A las 24 horas los asesinan. Entonces, bueno, salen antes de que pasara eso, salen de Francia, que ellos no tienen nada que ver, que hay otra gente que reivindica, bueno, igual. El Franco, cuando vio el material que llevaban, lo tenía claro, este era para mí. Entonces, bueno, el último asesinato político eran del 63. Había habido el indulto del 70 de los rollos de ETA. Y entonces, como no sabíamos si era sumarísimo ordinario, pues dijimos, venga, a por el embajador de la UNESCO. Entonces fuimos a del atraco este del sur de Francia, veníamos con un Triunfo de color verde. Entonces nos paramos en Toulouse, el llamar fue a casa de los padres, tal, vino, y nos fuimos para allí. Además, ese día coincidió de que habían subido la gasolina. Entonces, bueno, salimos, normalmente de aquella, los viajes que hacíamos en coche, con los tres que habíamos hecho el banco, salir sobre las 12 de la noche de París, 12 y media, y para las 7, 8 de la mañana estábamos en París, hacíamos tres paradas para tomar cafés. Normalmente las armas siempre iban detrás, en el depósito de atrás, y nos vamos para allí. Entonces, bueno, el click, que la salida de Toulouse, era un tío que el coche lo ponía a ciento y pico en un minuto, dos minutos, conducía muy rápido, se para en una gasolinera a meterle gasolina. Entonces abre el capó, mira el chiringuito del aceite, mete el rollo, ve que falta aceite, mira atrás y ve una lata de aceite. No la compra, ve que hay un rollo allí, bueno, hace la mezcla, nos llenan el tanque, nos piramos y salimos del rollo. Empieza a acelerar el criqui y a los dos o tres minutos sentimos crac, crac, crac, crac, crac. Tío, para, bajamos, abrimos el capó adelante, el motor del coche al rojo vivo. Luego nos enteramos que en el rollo de aceite había gasolina. Y como este ponía el coche a tope, pues el rollo, entonces antes de que explotaran por fijación o contacto los rollos de atrás, igual salió Jean-Marc, las apaló con un rollo. Y también teníamos alquilado, por si fallaba, la Nicola había alquilado un coche legalmente en el aeropuerto de Toulouse, por si fallaba algún rollo. Entonces quedamos, le dimos la vuelta al coche en vez de dirección París, dirección Toulouse para abajo. Entonces quedamos, digo, yo limpio las huellas del coche, lo que queda del coche, limpio todo, había pocas, las limpio, vais andando haciendo autostop hasta la gasolinera, de la gasolinera llamáis a la Nicole, que os traigo un coche y seguimos con el coche alquilado, esté ya pasando. Entonces, bueno, nos vamos, llegamos a las 8, un poco más tarde de normal a París, nos vamos para allí. Y tenemos que robar un Triumph nuevo. Encontramos uno, dos manzanas al lado de una comisaría. Lo robamos igual. Entonces, en París es una ciudad muy grande, muchos kilómetros, para encontrar un sitio tranquilo, rollo. Y yo anteriormente, el compañero este que os dije que le llamaban Zapata, me presentó un colega que decía que tenía un cura obrero. Digo, tío, yo ni obrero ni hostia, los curas con los colegas. Y al final dije, tío, ¿qué más da? Vamos a ver. Entonces, nos habló de que él, daba, o sea, él se ganaba la vida de taxista y tenía pasaporte del Vaticano, y entonces iba por, tenía una iglesia en las afueras de París, que era Ivry, que era un ayuntamiento que era mayoritario del Partido Comunista, y tenía una iglesia ortodoxa rusa. Él daba misa de ortodoxa rusa, porque sabía hablar ruso. Había estado en los kibbutz en Israel, y entonces, así comentando sin saber nada, tal y cual, más le sabía lo que pasaba, ¿no? Porque el otro le informaba, el Zapata. Entonces, una de esas, me informaba tal y cual, y nos había dado que si algún día necesitamos hacer algo relajaditos, delante de la iglesia que tenía él, había un parking, pero no un parking cerrado, o sea, era un rollo con un muro así y tal, había una entrada que no había una puerta, y la gente del barrio de esa calle aparcaban los coches allí, que a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, aquello era tranquilo, nadie iba, porque en Francia la gente se acuesta muy temprano. Y entonces le dije al tío, digo, tío, vámonos, en vez de salir para Arroyo, Arroyo que me ha dicho el cura, vámonos para ahí, nos vamos. Entonces vamos dos coches, el nuevo que pilla el Cricket Triumph, más el que teníamos alquilado, nos vamos para ahí. Entonces el suelo era de tierra, y vienen dos chavales nuevos de Toulouse, del grupo ese de 8-9 que dije que había en la casa. La noche anterior también habían traído armas de Toulouse y la tenía que meter en un sitio de un casa de unos colegas. Lo que pasa que eran las 2 o 3 de la mañana, y en París hay tres rollos que le llaman Poissonnier, que es un rollo de pescado. Había Boulevard Poissonnier, calle Poissonnier, Impasse Poissonnier. Impasse es una calle sin salida. El número no lo tenían claro, no sabían el rollo. A las 3 de la mañana llamaron un rollo y dijeron que no. Digo, tío, no podemos estar aquí, o sea, no. Había controles policiales bastante fuertes en París a la noche, nos ven tíos jóvenes a estas horas haciendo el rollo, si nos piden rollo, tenemos las armas ahí, digo, vamos a llevarlas a casa y mañana de día venís a aclararlo, que por lo menos la gente no se mosquea. Entonces quedamos de que las armas en mi casa, que yo tenía la dirección, la llevaba puesta en el carnet de conducir y en el rollo de estudiante que tenía allí. Digo, tío, las armas en mi casa haciendo rollos pueden estar unas horas esta noche y mañana hay que sacarlas. Entonces, nos vamos para allá, las metemos. Esto se va para con un sitio, yo hacía tiempo que no dormía. Yo tenía una habitación en una buhardilla. Y la portera de mi casa era una señora que era vasca. El marido había estado en la CNT en la guerra. Y ella sabía que yo frecuentaba el rollo de la CNT de la calle esa. Y alguna vez me ha dicho, oye, si necesitas contar algo, digo, yo no tengo nada que pasar. No, si necesitas algo tal igual, cuenta conmigo. No, vale, vale. Entonces, bueno, no, se quedan allí. Al día siguiente tenemos una reunión con Alberola, y aparte del banco que ya hemos hecho y el rollo del rollo, nos da otro rollo para hacer. Y resulta, bueno, que ellos una temporada metían maletas explosivas en las bodegas de los aviones de Iberia en plan sabotaje y quemaban el avión antes de despegar, y era un sabotaje, y habían hecho una campaña, no me acuerdo en qué año. Y entonces nos da la fórmula química para hacer el rollo, era metías tres componentes químicos, nos da la fórmula, lo metías y tenías 20 minutos, o sea, te ibas al servicio, al baño, te apalancabas, tal, lo metías, y de aquella los rollos de los aviones iban más rápido que ahora, o sea, no esperabas una hora, el equipaje antes ni esto, o sea, ibas allí con una, de aquella ni te pedían papel, o sea, dabas el primer nombre que te pasaba por la cabeza y para adentro, para la bodega. Y entonces quedamos de hacer, nos da un papel, nos marcan un papel, vamos yo y el Michel, uno de los chavales del grupo este de Toulouse que venían con las armas, a la reunión con Alberola. Entonces, nos da el rollo y pone, no pone aeropuerto, pone Milán y Ginebra, o sea, no, y luego Iberia, o sea, era con todas las compañías españolas. Y entonces el Michel la llevaba, lo pone en el bolsillo de él, en una chupa que tenía, nos vamos, y nosotros de momento no teníamos pensado hacer, pues no teníamos tiempo. Digo, joder, tío, hemos hecho el banco, vamos a hacer casi tres secuestros, este tío que se piensa que somos Superman aquí o qué. Y teníamos pensado dejarlo para otra gente. Entonces ahora vuelvo un poco atrás, que hay un detalle que se me escapaba. Aparte de estas primeras acciones, a mediados de diciembre, Jean-Marc y yo enviamos una carta sin dejar huellas a la embajada española, amenazando al gobierno que si no los empezaba a soltar íbamos a empezar acciones fuertes. Y yo tenía contactos en la zona y en Ginebra con un agente de estudiantes y emigrantes que había allí, algunos eran de La Coruña o gallegos. Y estos, uno de ellos que llevaba ya 3 años de residencia allí legal, si tú no tenéis antecedentes, digamos, policiales aquí en España, ni en 3 años en Suiza, te podías comprar cualquier tipo de arma. O sea, no había problemas, como un paquete de tabaco. Y entonces quedamos, para darle más rollo tal y cual antes de hacer los secuestros, que uno de ellos le pegara 3 tiros al cónsul español de Ginebra en la rodilla. O sea, para no matarlo, para herirlo nada más, para decirle, va la carta, este es el primer advertencia de que vamos en serio, y lo que no sabían los secuestros, claro. Entonces se tiraron para atrás. Entonces tampoco podemos ir allí a obligarlos, ¿no? Dijimos, bueno, como tampoco es tan esencial, entonces, bueno, nos vamos para preparar la moeda, cogemos el rollo, acabamos el rollo, y a uno de ellos le había dicho, entierra las matrículas originales del coche en la tierra. Y entonces salgo yo con el coche alquilado, con uno de ellos, con el Michel. Y entonces yo llevaba la chupa del Michel, sin darme cuenta con las prisas, porque en teoría tenía que ir a llamar, pero como llamar no tenía, no había ido a la reunión con el Alberola, tenía que haber ido al rollo, pero como llamar ni tenía carnet de conducir, ni sabía conducir, y si había un control, aunque supiera conducir, no molaba, fui yo. Él se quedó en uno de los pisos que tenemos. Nos vamos para hacer el rollo, y entonces luego me enteré que la calle se llamaba Avenida Lenin. Y entonces sales de la especie de parking este que había, así, girabas, y aquí había una avenida bastante ancha, y había un semáforo que está para pasar del verde al rojo. Y como 50 centímetros más adelante estaba el río Sena, había un puente y ya llegabas por un bosque a París, ¿no? O sea, estaba al lado de París, pero separado. Y entonces, digo, freno, veo el clic que no salimos juntos como medio minuto para no salir juntos, y estamos hablando con este, digo, vamos a parar, y en el retrovisor veo una luz que viene de allí. Yo no tengo ni puta de lo que es. Estamos hablando con el Michel, así tal igual, y de repente giro a la izquierda, a la altura nuestra, un coche de la policía municipal de allí, del ayuntamiento del Partido Comunista, tal igual. Nos pide la documentación, se la enseñamos, y esto, pues una colega que lo ha alquilado, me lo ha dejado, tal igual. Documentación, estudiante, ¿qué hace? Digo, como soy estudiante, paseándome. Dice, pues tienes suerte de pasar esas horas. Digo, para eso soy estudiante. Y me dice, ¿conocen a los de atrás? Y resulta que los dos coches, las matrículas francesas, acababan en 31, Toulouse. Digo, ni puta idea, a mí qué coño me dices, tal y cual. No, es que os hemos visto saliendo de un parking. Digo, pues yo a la gente de atrás no la conozco. Bueno, él no sé, pregúntele. Bueno, y dice, mire, pues vamos a comprobar, nos siguen. Y vamos a intentar comprobar verificación de identidad, ¿no? Nos sacamos ya a la comisaría. En teoría, los rollos estaban enterrados, pues vamos. Y normalmente ahí no, pues cuando íbamos a robar coches no íbamos con armas. O sea, si te pillan, es hurto. O sea, armas para bancos y para rollos, pero para robar coches nunca. Entonces, decíamos, vamos para allá. Entonces nos vamos para allá. El resto, bueno, aparcan los dos coches, a mí ven el rollo, me empiezan a insultar a nivel racista. Español de mierda, tal y cual, dile lo que quieras, pasa. No me íbamos a quedar, ¿no? Porque entonces, bueno, nos meten para adentro, a los 4, nos meten para allí, había una jaula con una serie de putas y de borrachos que los tenían allí, tal y cual, y al momento al criqui lo meten al baño, que había un rollo de meaderos y todo ese tipo allí, y salen, van para rollo. Vienen unos con un rollo de mosco tal y cual, y siento dos bofetadas que le dan al clic, que pum, pum, pum, pum, de aquí que se empieza a gritar. Me meten para adentro y me dice, ¿qué? ¿No las conoces? Me dice, ¿y estas matrículas qué coño son? Resulta que el otro, el que iba con clic detrás, que le llamaban tontón, resulta que desenterró, sin decirnos nada, las matrículas originales del puto Triumph que habíamos, y lo metió en la parte de atrás del coche. Y estos hijos de puta lo encontraron. Claro, al ver dos matrículas que no corresponden, dijeron, a ver qué pasa. Entonces me empiezan a cachar a mí. Yo llevaba la chupa del Michel. tal y cual, me miran el rollo, y yo había mirado los bolsillos antes de salir, era lo primero que hacíamos. Me miran el rollo y resulta que la chupa de la, del rollo de Michel tenía un agujero en el bolsillo de la derecha, y en el fondo lo miran y me sacan el papelito de los del aeropuerto con la fórmula química, mira, y ahí se ponen a chillar, te jodiste, te jodiste. Y entonces ya los borrachos y las putas dicen, meterlos con nosotros. Y esto ya nos aísla, nos meten en celdas individuales, allí en un rollo de cemento sin mantas ni hostias, dormimos a la noche, yo me quedé desmayado al poco tiempo. Al día siguiente ya viene la policía antiterrorista de París. No, en aquella época la detención legal en París eran 48 horas, o sea, dos días. Nos interrogan tal y cual, había un tío que me quería comer el coco tal, y dicen, mira, es que estos son franceses, a ti te van a meter en marrón, vas a tener que hacer cárcel aquí y luego en España, Franco es cantidad de chungo, y me dice, yo a ti te puedo comprender. Dice, porque estoy casado con la hija de un refugiado político español, y llevaba un periódico facha en el rollo, y decía, para mí lo llevas claro, bueno. Dándole rollo también, me decía, cuéntame todo que estos te van a cagar todo, me dice el tonto, va. Acabamos las 48 horas, entonces me llevan a mi casa. A los otros no podían porque los otros todos vivían en Toulouse. Entonces, bueno, claro, como tienen el domicilio allí, se van para allí, me llevan dos, esposa adelante, llegamos a casa, era al lado de una iglesia, nos vamos para allí tal y cual, y antes de entrar me ponen una gabardina de ellos para que no se vean las esposas. Y van dos tíos, entran conmigo. Da la puta casualidad de que mi portera está asomada y se queda con la movida. Verme con una gabardina con dos tíos que no conocía, supongo que debía saberla. Bueno, nos tiramos para arriba y había una nota en la puerta de la guardilla, ¿no? Que había uno de los tíos jóvenes de Suiza que se había negado a tirotear el rollo, que había partido por allí, pero yo hacía 4 días que le había dicho que se pirara, que dejara la habitación libre. Entonces, al verla, que se seguía la nota, digo no, me dio mala impresión de que las armas no las habían sacado, porque pensé que lo podían intentar, ¿no?, conociendo a mi portera, sobre todo el Zapata este y el Jean-Marc, o si no, podían haber intentado forzado. O sea, era un rollo que le pegabas una patada y te la cargabas, ¿no? Entonces, bueno, vamos para allí y tal, abre. Era una habitación pequeña, pues era una habitación de una tipo criada, Imbon, que le llamaban allí. Lo que pasa es que a mí era económica, pagaba 100 o 150 francos al mes. Comían los restaurantes universitarios. Había currado 2 años por allí, tenía pelas para un año y pico. Y tirando, bueno, te van para arriba, tenía una biblioteca, tenía cantidad de libros, de todo, de Marx, de Trotsky, de Lenin, cantidad de rollos de Bakunin. Yo leía de todo, o sea, no tenemos un rollo amplio, ¿no? O sea, no me clasifico a rollo tal. Pero también los libros, entonces había un armario empotrado, aquí estaba la cama, aquí había un lavabo, y hay un armario empotrado así, saca el rollo y saca la bolsa con las armas. Digo, buah, la que salía aquí. Abren, tiran de cremallera, y ven las dos granadas, los primeros, me dicen, están cargadas. Digo, ¿qué te piensas, que son de plástico? Ya uno se pira para abajo rápido. No, antes de que se piren, uno me encañona y otro me cambia las esposas de adelante para atrás. Me sientan en la cama y en la mesilla de noche pone una de las granadas cuadriculadas, tal. Está cargada y dice, ¿y si saltamos? Digo, a mí me la trae floja, tío. Digo, yo estoy aquí por ideas. Digo, tú eres un mercenario. Y estaba temblando, digo, hijo puta, para de temblar. Bueno, al poco tiempo viene este, y a los 20 minutos o así, media hora, vienen especialistas para pillar huellas, ¿no? O sea, para si las armas había huellas, la pasan, para saber si hubo tiroteo con ellas. Entonces, bueno, nos llevan a la cárcel. La cárcel de allí de París era la Santé, la traducción en castellano es la Salud, en una cárcel de la época de Napoleón III, en 1800 y pico. Y entonces, en el rollo, el crique se come el coche. Y yo, en teoría, o sea, yo no me como las armas. Entonces los tíos me dicen, digo, yo hace un mes y pico se lo puedes preguntar a la portera, que yo no vengo por aquí, aparte que yo no tengo costumbre, no soy un policía, de si alguien viene, que me enseñe lo que llevo en una bolsa. Digo, tío, yo no soy policía, ¿a mí qué coño me dices? Tal igual. Entonces, bueno, queda el rollo así. Entonces, dijimos que el Michel y el Tontón, que eran unos estudiantes, que no, al final reconocí que conocía a Kripke, ¿no? O sea, como ya tenía las armas, ¿para qué negarlo? O sea, y a esto lo descartamos. Estuvieron 15 días y salieron. O sea, salieron. Luego los pillaron un poco más tarde. Entonces me quedo yo con el rollo, entonces a mí me meten en el bloque de extranjeros y a Kripke en el bloque de franceses. Y luego había un bloque de árabes y un bloque de judíos en la cárcel de la Santé. Estábamos separados. Entonces, en esta época, en Francia, no entraban periódicos, no te dejaban entrar libros políticos, era un rollo parecido aquí, tal igual. O sea, pedí varios libros políticos, me acuerdo, abajo a los jefes, un rollos provocativos, y nada más me dejaron entrar La Sociedad del Espectáculo de Debord, un libro de gramática inglesa y un diccionario. Los demás censurados. Y digo, ahí va la hostia, digo, esto es una democracia, digo, si esto es como Franco. Y me dicen, digo, o sea, que aquí es en plan católico, o sea, puedes pensar tener ribeta, pero en la práctica no la tienes, ¿no? O sea, bueno, se quedan así, digo, a ver, veremos cómo lo arreglo. Tampoco entraban periódicos, no había radios, entrando te cortaban el pelo al cero, te pasaban un rollo, te daban un patete, una manta con un rollo. Entonces me meten ahí en la celda y me meten con los italianos. Como yo voy a italiano, digo, me trae floja, me metieron allí. Había dos literas así. Y las celdas de la Santa eran unos rollos muy pequeñitos. Y luego tenía un mini armario de madera, muy pequeñitos, cuatro, y una tabla así pequeña que le daba vueltas a estar igual. Y luego había una plancha de madera así como de rollo, dos caballetes, porque había gente que hacía cartones, los que querían currar, yo pasaba mono. Y luego había unos rollos de hierro que era para sujetar a los, no me acuerdo cómo coño llaman la herramienta esta, los rollos de los cartones mientras se pegaban. Entonces, estos están jugando a las cartas y me hablan en italiano, me dice, ¿sabes yo qué carta? Digo, más sí, digo, explícame. Bueno, me explican y a los 5 minutos, digo, ¿dónde me...? Dice, en esa cama que está libre, tiro el petate y ya me pongo a jugar con ellos allí, aunque más me da a pasar el tiempo. Entonces, bueno, pasa esto y un mes más tarde nos autorizan a comprar cassette. O sea, no radio cassette de los antiguos que había, que eran así, poner la cinta y si tenías dinero pasaba por la administración, o sea, tú, tu familia no te lo podía meter. La ropa estaba limitada y era de los más rollos chungos que había. Salíamos al patio, el patio eran uno, le llamamos carré de camembert, eran unos patios muy pequeñitos, tenían 13 pasos de largo, el más largo, y 7 de ancho, iban así. Y te metían a 5 o 6 presos, media hora de patio nada más, 8, 8:30. Salí 2 días en enero, hacía un frío que pelaba. Los presos allí tenían un rollo de lana, se daban unas patadas así pequeñitas de esas de calcetar negras y luego unas hostias en la espalda. Digo, pues, yo con estos locos no me meto. Salí al día siguiente y pegaba un frío. Digo, tío, yo me quedo en la cama. Y de aquella, en teoría, te tenías que levantar de la cama, o sea, la tenías que tener hecha, podías estar sentado, pero no metido entre las sábanas. Y todo, hasta marzo no volví a salir. Entonces, bueno, me compro en el mes de febrero, me compro un chiringuito de esos, la gente me pasa pelas. Y entonces, bueno, descubrimos una gente que nos dijo que el mismo cassette, cogías un cable eléctrico de la luz, le sacabas el plástico, bueno, o una pieza de plástico, la atabas en una parte del motor del cassette, lo desmontabas y el otro lo empalmabas con el rollo de hierro de la cama, un barrote. En este caso, el rollo de hierro de la cama, claro, porque el barrote estaba, de la celda estaba para arriba. Y entonces ahí se captaban emisoras de FM de París. O sea, teníamos información, o sea, empezamos a pillar información. Entonces, bueno, llega el sábado 2 de marzo del 74, pongo la radio, algo poco de música, y en uno de esos partes que hacían cada hora, o sea, hacían un flash, porque era un rollo musical, hacían un flash de información de 5 minutos, me entero de que a Salvador Puig que la han asesinado. Yo tengo a Salvador y la teca goté para Franco, tú sabes. O sea, me entró una mala hostia, una rabia, una impotencia, ver allí tal igual. Y pasando, entonces... meter una mala hostia. Luego había un rollo que en esta primera parte, cuando estaba yo con los italianos, la celda mía daba, digamos, a la parte exterior, había un bulevar que pasaba un metro y había unos colegas a 100 metros que venían a la terraza de un rollo, nos hacían saludos, pero no oías lo que decían porque estaban muy... o nos ponían una pancarta, ¿no? Eso sí lo podía leer si lo, en letras grandes. Y entonces el secuestro, ahora voy a empezar con la cronología, lo tengo que leer alguno, va rápido. A ver, 29 de febrero, sí, aquí está. Entonces, el 28 de febrero, en Toulouse, dos miembros de grupos autónomos de Toulouse ametrallan en la calle el coche del cónsul español. No había nadie dentro, lo ametrallan por aquí y por las dos partes. El 2 de marzo ya hemos comentado a El Salvador. Entonces, el 22 de marzo en Barcelona ahí detienen a 22 miembros de la Federación Anarquista Catalana que son detenidos. El mismo día, entonces, a raíz de que nos detuvieron la primera coordinación, hubo una segunda coordinación de lo que luego fue GARI. Entraron más gente, más grupos, y se había quedado de que en las acciones principales que participaban todos los grupos estaban de acuerdo, se reivindicaba grupos de acción revolucionaria internacionalista. A pesar de eso, cada grupo mantenía su autonomía. O sea, como no todo era en París, se empezaron a hacer acciones en Bélgica, en tres ciudades, en París, en el sur de Francia, por ahí. Y entonces aquí aparecen, pues, esa misma noche del 22 de marzo, hay tres atentados en el sur de Francia, se dejan unas octavillas en el lugar de los atentados y pone GAI, que es Grupos Autónomos de Intervención. Entonces hay tres acciones. El primero se realiza en Vidar, en los Pirineos Atlánticos. Está ahí una bomba en la vía del tren que cruza con un puente parlamentario. Es la vía férrea del París-Irún. Provoca el descarrilamiento parcial de un tren de mercancías. La explosión se hizo 20 minutos antes de pasar el Talgo, Puerta del Sol. Era un tren rápido que pasaba la frontera, cambiaba los rollos, no paraban. Porque en esta época había el rollo de ancho de vía español, no era igual que el francés, era diferente. Entonces, cuando llegabas a la frontera, te tenías que bajar un tren español o un francés y viceversa, y pasa la frontera a pie. Entonces pasa esto, y este tren lo detienen en Hendaya. Los pasajeros los llevan a autobús hasta Burdeos. El segundo atentado se realiza contra la vía férrea de tren Perpiñán-Cerver-Barcelona, cerca de Elne. No hay víctimas y dejan panfletos reivindicando la acción. El tercero lo hacen cerca de un pequeño pueblo de la Guía, sobre las 4 de la mañana, con una potente explosión que se escuchó en un telepueblo, y atacan el puente de Rueca, a 3 kilómetros, cerca de Arreterme, por Andorra. Y había unos carteles para evitar que hubiera gente inocente que fuera herida o que le pillara la explosión. Se puso carretera minada, prohibido el paso en las dos direcciones, dos horas antes de que explotara, para que nadie forzara el paso. Salen las reivindicaciones, empiezan a poner las reivindicaciones, y bueno, dicen que lo hacen por lo del Mil, ¿no? O sea, para pedir la libertad del resto de presos de Mil que quedan dentro de las cárceles españolas. Salvador ya lo habían asesinado, y se pensaba que a Oriol Solés Ugrañes y a José Luis Ponllobet le iban a aplicar la pena de muerte. Entonces también había un agente del FRAP que se había encargado a un policía de la Brigada Político-Social en el mayo del 73, en el 1 de mayo del 73 en Madrid, a navajazos. Y entonces, bueno, se pedía que pidieran el rollo fiscal, que no les pidieran la pena de muerte. Y lo dejan a tener. Entonces, dice, los GAI, como luego los GARI, aparte de esos días efectivos con los presos ya mencionados, todas esas acciones tuvieron un carácter completamente anticapitalista y no antifranquista. Hay gente que los quiso GARI presentar como Mil antifranquistas, o sea, eran antifranquistas a nivel de que al enfrentarte al gobierno franquista eres antifranquista, pero tanto al Mil como a los GARI combatían el capital, o sea, a esa letra floja que estuviera Franco, que estuviera un partido político, era lo mismo, o sea, era un representante del capital. Entonces, los GARI se definen como anticapitalistas. Entonces, el 5 de abril hay un grupo autónomo armado que atracan un banco cerca de Toulouse. El 7 de abril, aquí es la detención del rollo que os habló ayer el Ricard. El 7 de abril en Barcelona hay 3 militantes que son detenidos por la policía franquista, se les presenta como miembros de la olla. Ya os habló ayer él. La misma policía busca 5 militantes más de ese grupo y posteriormente eran militantes de otros grupos autónomos. Eso lo contó ayer el Ricard, no entró en el rollo. El 3 de mayo, el Banco Español de Crédito en Bruselas es atracado por unos miembros de los GAI. El mismo día 3 de mayo por la mañana, secuestran a Ángel Baltasar Suárez, director del Banco Bilbao en París. Iba con los hijos, lo secuestraron, le pusieron un rollo, tal, lo llevaron, le pusieron una maleta, lo drogaron, le pusieron unas gafas con unos párpados para que no viera, lo llevaron. Entonces, el 5 de mayo, 2 días después del secuestro de este, os comenté que yo estaba en una celda que daba la parte de fuera. Entonces, era domingo por la mañana y normalmente en Francia, el sábado por la tarde y el domingo no hacen ningún rollo, ni traslados, ni hostias. Me cambian de celda y me sacan de una que da fuera a una que doy en un patio interior. O sea, en la misma galería, o sea, en la de extranjeros, pero no rollo. Entonces, en esa galería, a cabo de 3 semanas, vi al Criqui que se estaba paseando y contacté con él. Y quedamos en el médico, que era la única manera de vernos. Entonces, bueno, me cambian, me dejan allí. Luego, el 6 de mayo, lunes, al siguiente, se recibe un primero comunicado que reivindican el secuestro de Ángel Baltasar Suárez, director del Banco de Bilbao en París, firmado por los GARI en la agencia France Press de Madrid, en el que se reclama la publicación en la prensa española de los comunicados del movimiento revolucionario. 2. La puesta en libertad de Santiago Soler Amigo, militante del MIL, gravemente enfermo, que tenía ataques de epilepsia. Allí los médicos no lo tenemos, no, ni a él ni a ningún preso, claro. Luego piden 3. La publicación del acta de acusación contra los militantes del FRAP detenidos durante el 1 de mayo de los 73, que podían ser condenados a la pena de muerte. Luego 4. La puesta en libertad condicional de todos los presos políticos que se pudieran beneficiar. En la época de Franco, cuando tú habías cumplido las 3/4 partes de la pena, en teoría, te tenían que aplicar la libertad condicional. En esta época la aplicaban muy poco. Entonces, el 7 de mayo, al día siguiente en Barcelona, se crea en Barcelona un comité libertario antirrepresivo de tendencia anarcosindicalista que hace una conferencia de prensa clandestina en un bar y reparte copias de este comunicado de aquí, que este que os ha hablado de aquí. El 8 de mayo, al día siguiente, se vio un comunicado a los GARI, a la agencia France Press, donde se reclama a Bas la liberación de otros 4 militantes del MIL. O sea, el primero pusieron a Santiago Soler Amigo y aquí completan la lista, que eran los que quedaban: José Luis Pons Llobet, Francisco Javier Garriga Poitiva, María Angustia Mateo Fernández y Aurelio Soles Ugráñez. El plazo concedido al gobierno español para que diese una respuesta a la petición del grupo revolucionario le dieron 15 días de la fecha de este comunicado. El comunicado aquí no leo la parte de rollo como se va a publicar el libro, ya lo hablaréis, os leo la última parte. O sea, las 3 últimas líneas, dice Logari: estamos convencidos de que frente al terrorismo del poder, una de las formas de lucha más eficaz es la acción directa revolucionaria y expresamos nuestra firme decisión de desarrollar nuestra lucha por la liberación de España, de Europa y del mundo. Barcelona, 7 de mayo, 74, GARI. El 10 de mayo, en el periódico francés Le Monde, publican una carta enviada por los GARI, donde dicen, bueno, que al director del Banco de Bilbao lo presentaban como un pobre desgraciado. No, un pobre director de banco, es desgraciado, no tiene ningún rollo, es una víctima. Y entonces denuncian el falso victimismo del Ángel Baltasar Suárez. Bueno, dice que es un representante consciente del capitalismo español y dentro de la división de las tareas represivas del capital a nivel internacional, el Banco de Bilbao cumple una función esencial, que era la mayor parte del dinero ahorrado por los inmigrantes transitaba por el Banco de Bilbao. Entonces, con el Banco de Bilbao se suponía que mantener el franquismo. Entonces decían que no era una víctima, que era un representante consciente del capitalismo español, y se acabó. Entonces, bueno, piden, vuelven a insistir en las peticiones de rollo, Y luego dice en el cuarto, las llamadas, lloros a la piedad y a las trampas groseras de las policías francesas y españolas son inútiles. Recordamos que el gobierno español, insensible a toda llamada, ha asesinado a nuestro compañero Puchantica. El mismo 8 de mayo, la mujer de Suárez recibe una carta de él y le dice, bueno, que lo tratan bien, que le dan bien de comer y que le dice que le diga al banco que paguen el rescate que pedían los 3 millones estos de francos que hemos hablado. Que lo tratan bien, que no se preocupen, tal y cual. Y dice que acepten las instrucciones de sus secuestradores. El 10 de mayo, al día siguiente, el redactor jefe del semanario de Londres, Time Out, que era un periódico semanal inglés, que sacaba bastante rollo de conciertos, era lo que llamaban en la época prensa underground, o sea, fuera del sistema, recibe la fotocopia del carnet de conducir de Suárez, con un periódico en la fecha para que supieran que estaba vivo, ¿no? O sea, para que si pagan el rescate, que sepan que está vivo. Entonces, bueno, a raíz de esto, la policía de la Scotland Yard detiene al director este del banco, al mismo tiempo aprovecha y detiene a una serie de gente, antiguos militantes de la Brigada de la Cólera y agentes de Cruz Roja, digo, de Cruz Negra anarquista. O sea, hay unas detenciones masivas, luego los ponen en ruta, pero bueno, de momento empiezan a detener, colabora la Scotland Yard. Entonces, a partir del momento que hubo el secuestro, colabora la CIA, la policía española viene a Francia como Pedro por su casa, pues filetarían a todos, la Interpol, o sea, todos meten ese rollo para detener a la gente. Entonces, en los periódicos españoles había una confusión total, algunos decían que era el grupo Primero de Mayo, otros decían que eran antiguos militantes del MIL, no había un rollo concreto tal y cual. Eso, bueno, que habían reivindicado ya que eran gari. El 13 de mayo hay unos anarquistas españoles que son detenidos en la carretera de Lyon a Ginebra, cerca de Bergade. Estaban próximos a lo que se llamaban Olla. Son uno de los nombres, uno de ellos es el hermano del Oriol Solé, que es Ignacio Solé Sugrañes. Entonces, bueno, los quieren relacionar con los gari, al final no los prueban y los detienen porque iban con documentaciones falsas. Salen a los 4 o 5 días, los ponen en libertad. En el 15 de mayo, Le Monde publica un nuevo comunicado a los gari con carta fechada enviada en Lyon y dirigida a France Press, da nuevas indicaciones sobre los motivos de que actuaron. El título del artículo era: los secuestrados del señor Suárez afirman que es un representante consciente del gobierno español. Eso ya lo hablaba antes. 21 de mayo. Un nuevo comunicado informa de que los familiares de Suárez han aceptado responder favorablemente a nuestras exigencias, se refieren al rescate económico. Y entonces dice, bueno, que a partir de ese momento van a poner en libertad a Suárez. El 22 de mayo, al día siguiente de este comunicado, dejan a libertad al banquero en un banco de un bosque que hay cerca de París, que le llamaban Bois de Vincennes. Lo dejan allí con un rollo, llaman a los periodistas y entonces el director del banco con la gente que lo secuestró estaban encapuchados, hablaban, vio que lo trataban bien, que no lo puteaban tal y cual, y les dijo un momento dado que él no estaba de acuerdo pero que comprendía su lucha tal y cual y que tuvieran cuidado porque tenía un hermano en la brigada político-social y él pensaba que la policía franquista se lo iba a cargar y le iba a meter la movida a los gari. Digo, sé cómo actúan. Y entonces dijeron, bueno, tranquilo, ¿qué pasa? Lo dejan en libertad. Con una serie de comunicados salen las fotos del NS. Y entonces ese mismo día. Este lo saltaron temprano por la mañana, no sé, a las 7 o las 8 en el rollo. Ese mismo día, a partir de la tarde, hay una serie de detenciones. Detienen al Alberola, que la habían cogido con el dinero. Fue a rescatarle, no tenía que ir. Y parece ser que, bueno, lo despistó el juego de rollos de vete para aquí, vete para allá, dejando notas en las cabinas telefónicas. Resulta bueno que lo... A raíz de eso, la policía francesa, la Interpol y todo empiezan a vigilar todo lo que era anarquista y sobre todo gente de CNT antiguamente, o sea, todos los rollos que conocían, empiezan a peinar toda Francia. Tienen cantidad de policías y de la puta ciudad que descubren al... pues al Alberola que estaba por Aviñón el día antes del rollo, del rescate. Normalmente el Alberola solía ir vestido con unas camisas chillonas, era su manera de vestir, y parece ser bueno que lo identifica, entonces lo siguen sin que él lo supiera. Ven cómo cobró el rescate, iba una inglesa de la Brigada de la Corona con él, y entonces cuando pilla el dinero ya entre sus bolsas de sacos de patatas, llama a un agente de la imprenta de Toulouse que tenían una moto muy potente y dice: oye, venid para aquí que no sé, que tengo con urgencia, que por teléfono no puedo hablar. Aparecieron allí a la media hora, entonces se reparten el dinero. La pareja de Toulouse pilla una parte de la bolsa, se pira el albero las otras, y luego se van a una finca de una pareja que conocían por allí y también dejan, por no sé, una parte de la bolsa del otro. En total detienen a 7 personas esa misma noche. Entonces, al día siguiente por la mañana, la policía, bueno, en España supongo, yo no sé por qué no estaba aquí, entonces en Francia salen rollos a nivel triunfalista de policía, los Gary desmantelados por la policía francesa, 7 detenidos. Desde se piensa que están los secuestradores, tal y cual. Luego, el 29 de mayo, unos días más tarde, vuelven a detener una pareja. Él era ingeniero y la mujer de él, pues era, no sé, me parece que era oficinista o algo así. Entonces, los acusan de haber dejado su piso para el secuestro de Suárez. O sea, sin pruebas los detienen. O sea, como era que Suárez había estado detenido en este piso. Entonces, durante el mes de junio, o sea, a principios de junio, los Gary publican un nuevo comunicado para desmentir el falso triunfalismo policial. Entonces dicen: después de la famosa redada de la policía, bueno, ahí hablan del rollo, no lo leo porque si no, rollo tal como, donde critican que no han detenido a nadie, o sea, que eso no tiene nada que ver y que solo van a demostrar que los Gary todavía están aquí. Entonces vuelven a exigir todo lo que habían pedido, empiezan a criticar todo eso, no lo leo porque es largo, no quiero el rollo. Y hay una movida en este interrollo un poco antes. Normalmente en esta época el presidente de Francia era Pompidou. Había sido ministro de Gaulle, y cuando de Gaulle, después de mayo de 68, hubo un referéndum, la gente votó que no, de Gaulle se retiró del poder y lo sustituyó Pompidou. Entonces Pompidou tuvo un ataque del corazón, un tío que fumaba, que bebía cantidad y la palmó. Entonces, coincidiendo con el secuestro de Suárez, hubo elecciones francesas de presidenciales. Se presentó Mitterrand y Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing no era gaullista. O sea, el rollo de Gaulle en Francia que tenía, aparte de la liberación tal y cual, tenía un antiamericanismo primario. A los americanos les expulsó las bases de la OTAN que tenían allí y no se las dejaba tener. Tenía contactos con Rusia, con Israel, pasaba del imperialismo yanqui y luego pasaba. Entonces, Giscard d'Estaing ya no es gaullista, va de liberal. O sea, dice: yo soy demócrata liberal. Y además era de familia noble, de ascendencia aristocrática. Era un antiguo descendiente de uno de los reyes de Francia, de los Borbones. Entonces, luego, en el principio de julio, el juez Alain Bernard, que se encarga del tema Suárez en París y eso, envía una requisitoria a la policía española. Entonces detienen a 30 militantes anarquistas en Barcelona y otros sitios, 8 permanecen detenidos, y al final 4 de ellos, o sea, echan a los otros y se quedan 4. Como no le pueden meter nada de los Gary, les meten reconstrucción de la CNT, o sea, de reconstrucción de acción ilegal. No doy los nombres. El 5 de julio atracan un banco en Toulouse y lo reivindican a un grupo autónomo a nombre de Gary. El 15 de julio hay atentados en Andorra la Vieja contra la veguería episcopal. La veguería episcopal es una especie de... no es una iglesia, es más que una iglesia, menos que una catedral, un rollo de los andorranos. Y luego también hay otro atentado contra una caja de arroz española, y en París, el mismo 15 de julio, hay una explosión en la estación de Austerlitz, en los lavabos de tren París-Madrid-Cirún. Y luego también, la misma noche, saltan varias líneas de alta tensión que unen Francia y España, que son atacadas con explosivos. Entonces sacan un comunicado, dicen: nosotros podemos paralizar los garíes momentáneamente las relaciones económicas y políticas entre España y Francia, nosotros lo podemos hacer de manera provisional, pero si los proletarios, si ellos quieren, son los que harán la rotura definitiva de las comunicaciones políticas y económicas con el Estado franquista español. Entonces, bueno, aquí, aparte de las advertencias, dicen: denunciamos también igualmente el apoyo del Partido Comunista Español para liberalizar, entre comillas, el régimen español y hacerlo más soportable. ¿Para cuándo Carrillo, primer ministro, reemplazará la guillotina al garrote, Gary? 17 de julio, día siguiente, más espectáculo. Una explosión destruye unos coches del Tour de Francia en Saint-Lory. En esta época, los corredores que participaban en la Vuelta a Francia no eran equipos comerciales como ahora, eran equipos nacionales. Y de aquella había un corredor que había o estaba a punto de ganar, era Luis Ocaña, que ganó un Tour de Francia. Entonces Luis Ocaña en esta rodación iba con el equipo español, iban con pues una camiseta, pues con el rollo de la bandera española, o sea, sin escudo, pero con los colores, ¿no? Y entonces destruye el dos coches del Tour de Francia, o sea, la caravana del Tour de Francia es demencial. Llevan una caravana de la hostia, de coches, de bicicletas, de todo aquello, es un show, hacen unas fiestas. Entonces hay una gente que hace un sabotaje de la carrera del Tour de Francia cerca de la montaña del Tourmalet, que es uno de los picos famosos que escalan los ciclistas, y en mimetismo con las acciones de los Garry derriban 7 árboles en el rollo para que no pasaran los ciclistas por ahí, que tenían que pasar. Y luego hay 13 autobuses de peregrinos que fueron autobuses de peregrinos de españoles que fueron incendiados en Lourdes. Estas acciones se reivindicaron por los Garry, recordando exigencias. Entonces se amenaza a los corredores del Tour de que a partir de ahora el rollo español que se lo saquen, y si no, se van para el cementerio. Al día siguiente se lo sacaron, o sea, pusieron otro rollo, cambiaron de colores. Y entonces, bueno, es la primera vez a nivel de rollo de originalidad de un grupo, digamos, que practica lucha armada, que hace atentados explosivos, que ataca lo que es la sociedad del espectáculo, o sea, ataca el deporte en tanto copio del pueblo y la religión, la mentira más antigua del mundo, que es los milagros de la Virgen de Lourdes. Entonces, luego en Madrid, al día siguiente hay una movida que salió un rollo y pone: en Madrid, un tío que la llaman José Antonio Astarloa, que era hijo del director de una gran lechería, es secuestrado y reivindica un grupo que se dice GAR5, o sea, GAR5. Al día siguiente lo dejan en libertad. No sabemos si era un rollo de apoyo, bueno, un rollo que... El rollo es que la sigla casi parece Gary. Falta ley. Entonces, el 23 y 24 de julio se celebra el Consejo de Guerra en Barcelona contra Oriol Solés Ugrañes y José Luis Ponsiobet, y los condenan a 48 años y 24 respectivamente. Entonces ya no les piden condena de muerte, que se la podían pedir por las acciones que se hicieron de los Garry. Entonces, el 25 de julio hay un atentado muy potente contra la fachada del Banco Popular Español en Nimes. Luego, durante la noche del 27 al 28 de julio, explotan 3 bombas junto al consulado español en Toulouse. Y una de ellas, la última, no había explotado y había como un hilo que bajaba así, y entonces la gente que lo puso, habían llamado a los antiexplosivos, a los detectores de rollo, que vinieran, que le daban tanto tiempo, la tenían programada, pues no sé si para media hora, o sea, tiempo suficiente. Toulouse es una ciudad pequeña, y entonces había un comisario en plan chulo, el señor normal, y no, aquí qué coño antiexplosivos, ni hostias, aquí yo, tira del hilo, buah, pega un petardazo el rollo y al gilipollas se le va una parte de la mano izquierda. Entonces, había unos bomberos por allí, hirieron no gravemente, superficialmente, y entonces al día siguiente, los garis siempre llamaban antes a la policía antes de que protestase para evitar víctimas inocentes, eso fue un rollo. Incluso a veces se suspendieron acciones porque no estábamos seguros de que hubiera víctimas inocentes, ante la duda, suspendida. Entonces, bueno, el 28 de julio, y luego al día siguiente, los Gary envían 6 botellas de champán a los bomberos, les piden disculpas por las heridas y dicen que el rollo fue independiente de su voluntad. Las botellas se las quedó la policía. Pero bueno, los bomberos se enteraron de que salieron los periódicos y eso tal igual. El 28 de julio explota una bomba en la cocina automática de la estación de trenes de Hendaya. Se reivindica por los Gary. Habían avisado por teléfono para que desalojaran la estación. Luego, durante la noche del 28 al 29 de julio en París, 2 autobuses que hacían el trayecto España-Portugal-Francia sufren daños importantes en una especie de estación de autobuses. Luego, ese mismo día, en los puestos fronterizos franco-español del Pertús y Bourg-Madame, explotan 2 coches bomba. Es la primera vez que los Gary utilizan coches bomba en 3 estaciones que son medicadas por los Gary. El 29 de julio detienen a Tontón, que la habían cogido conmigo en París en enero, y la acusan de un atraco y le meten una paliza que lo dejan desmayado, porque a él lo coge normalmente en principio la policía de París, y la policía de Toulouse no te torturaba, te hacía presión psicológica. Lo pasa que a él lo pilla la policía de Burdeos, eran unos sádicos y unos fascistas, y estos torturaban. Entonces la manera que tienen de torturar era, te daban con guías de telefónicas en la cabeza, que no te deja marcas, pero te deja la cabeza como un bomba, y con una toalla mojada te pegan dentro. Tú fuera no tienes nada, pero dentro tienes cantidad de movidas. O sea, si te ve el médico, el forense, no, tú exteriormente no tienes rollo. Entonces, en la noche del 30 de julio al 22 de agosto, o sea, casi un mes, se producen varios incendios en los trenes que tienen la salida de Estoril y vienen en dirección a España. La prensa acusa a los Gary. Y finalmente detienen a un empleado de la red francesa que resulta que era un pirómano. O sea, el tío lo vio de Uruguay y dice, mira, empieza a quemar uno, empieza a quemar otro, y venga, no podía sospechar de él. Le iba al fuego. El 30 de julio hay una falsa alerta de bomba contra los trenes procedentes de Hendaya. Los inmunizaron en la estación Bordeaux. El rey de llamar la atención para que la gente se enterara de que había movida. Aquí también los Gary producen un rollo bastante interesante, que hasta ahora nunca ningún grupo armado había atacado ni hostias. Entonces, en la noche de 30 al 31 de julio, están llamadas cargas explosivas en el puerto de la Gran Motte. O sea, en pleno verano se produce la destrucción de varios barcos de vela, yates, que estaban fundados en las inmediaciones. O sea, bueno, ahí atacan la ostensión y el lujo de los yates, o sea, la ostensión de la burguesía. Yo tengo un yate, tal y cual, y en teoría se hacía para que no vinieran de vacaciones a España, o sea, para una especie de campaña contra el turismo, para que no vinieran a reforzar el franquismo. El 20 de julio se hace una falsa alerta de bomba durante una representación de danzas nacionales de España. El 30 de julio hubo un atentado, hay una alerta de bomba en el Talgo Madrid, Puerta del Sol. Los Gary reivindican esta acción y la del puerto de la Gran Motte. El 30 de julio, hace 2 meses que Baltasar Suárez ha sido liberado, y se cumplen los 2 meses de plazo que el Gary le había dado al gobierno español para que aceptara todas las exigencias. Entonces vuelven a pedir que los 7 presos de Amil que quedan, que sean conducidos a una frontera de su libre elección, sean puestos en libertad, y que con una llamada de ellos desde la frontera que eligieran y paren las acciones. Vuelven a pedir la libertad condicional de los presos políticos que hayan cumplido hasta corta parte de la condena. Y dice, el único objetivo de esta vuelta, y reivindican todos los atentados que han hecho en este mes anterior, y dice, el único objetivo de esta vuelta de acción es conseguir nuestras reivindicaciones. Luego, aquí hay una ESA, nos detienen, consigo que Crique lo cambien de rollo, aprovechando que el juez nuestro que nos llevaba, que era Sindicato de la Magistratura, que era un juez que se tiraba rollo de progresista de tendencia de izquierda, simpatiza con nosotros en las armas, no habían encontrado nada, y autoriza que Kirki, pues yo a la del no podía ir, que se venga a mi celda. Hay un cambio, hay un tío que está en mi celda que quiere ir al bloque F donde está el Kirki, y el Kirki viene al mío, que le llamaban bloque B. Estamos juntos. Entonces, esto es ya agosto del 74, y entonces entre el 14 y el 15 de agosto veníamos preparando una serie de reivindicaciones en la cárcel de la Santé, que no nos cortaran el pelo, que nos dejaran radios, que entrara la prensa, que los mini patios que los tirara, bueno, esas eran las principales. Y entonces los rollos los hacíamos a mano, o sea, para que se fuera extendiendo tal y cual, y la única manera de contactar con gente de las demás galerías era verse los domingos en misa. La llevamos preparando 2 semanas antes, y entonces decíamos ayuda por celdas, se iban copiando, se hacían a mano y se pasaban. Entonces se eligió, digamos, una delegación para ir a ver al director de la cárcel de la Santé y darle un ultimátum de 24 horas, no, 48, para aceptar todas estas reivindicaciones que le planteábamos. Entonces, en principio, el Kriki era bastante individual, sabía que yo tenía contactos con esta gente y estaban con la delegación. Y entonces los franceses me dijeron, ¿y tu colega tío no puede ir? Digo, espero que hablo con él. Entonces ellos pensaron que, al ser de origen español, al acabar la cárcel, si uno encima venía con un rollo, participaba en un posible motín, me podían dar la extradición para aquí, o sea, o expulsarme, o sea, me podían putear, o sea, represaliar por ser español. Entonces dijeron, si lo puedes convencer de que vaya él por ti, digo, supongo que aceptará, lo hablé y aceptó. Entonces, bueno, presentaron el rollo. Este era un viernes, pasa el viernes, viene el sábado, que ya habían cumplido las 48 horas, allí se comunicaba por las tardes, y entonces a partir de las 5 ya no había comunicaciones ni hostias, hasta el miércoles siguiente no había nada. Normalmente estábamos encerrados en las celdas, a 4 o a 3, depende. Entonces, cuando ya vimos el rollo, lo primero que hicimos, en esta especie de mini patios de Camembert, aquí hacemos un motín. Entonces entonces habían estallado 2 o 3 motines en la misma semana. Entonces, bueno, hubo motines durante 3 semanas casi en toda Francia, por las condiciones de detención eran infrahumanas, o sea, eran los rollos más chungos de Europa, eran las cárceles francesas. Entonces, con los rollos de hierro, eso que os hablé, había una especie de tejadillo, empezamos a romper tejas, luego teníamos aceite para meter en ensaladas, porque había un economato, te daban unas hojas, pedías el rollo, yogures, queso, para una ensalada. Entonces, aceite, mojamos los rollos, y luego había algunas hojas de papel que no eran periódicos, le prendimos fuego y las tiramos encima de las tejas rotas, de los tejadillos que había por los Camembert, y salió un incendio de la hostia, duró 20 minutos, estaba todo negro. Y al poco tiempo, a la media hora, vinieron los bomberos y vinieron los CRS, que son los que dan caña. Y entonces, en principio, a nosotros en el bloque B no nos tocaron. Sí, oímos por la noche que le pagaban palizas a alguien, nosotros nos rollo, y luego al día siguiente nos enteramos, bueno, que en el bloque árabe los destrozaron a los judíos alguno, y en el bloque B alguno, bueno, el rollo. Pasó un tiempo y coincidió que os comenté de que el Giscard era presidente. Entonces el Giscard, 15 días antes de esta movida, o un rollo, o 3 semanas, había ido por sorpresa, sin avisar a nadie, a comer el rancho de un talego de una cárcel. Se presentó de improviso sin avisar y sale una foto de prensa con, dice, el presidente come el rancho de los presos. Luego, a los 2 días, hay unos barrenderos africanos por la calle, los invita a desayunar con él al Palacio del Leixo. Los invita a lo que quieran, café, croissants, té, paga la presidencia, para tirarse el rollo de que no era Pompidou, de que era un tío progresista, tal y cual. Entonces, en principio, hay un motín muy fuerte en esa temporada en los tres. Hay unos presos en una cárcel de cumplimiento que era Clervaux, secuestran a 2 enfermeras y se las cargan, porque los putearon tal y cual, los tíos estaban loquísimos, se las cargaron, o sea, hubo batalla, Y luego esto los condenaron a muerte y los guillotinaron. Entonces, para que los motines no se extendieran, Giscard dijo que cedía. Empezaba, a poco tiempo empezaron a entrar periódicos, libros, radio, nos cortaban el pelo, y los mini patios dijeron que tenían que pedir presupuesto, que tenían que hablar con ingenieros, que no lo podían conceder de momento, pero que posteriormente no lo podían conceder. Entonces, bueno, pues paramos los motines. Entonces, como a partir de este momento, luego de esto, a finales, la última semana de agosto del 74, hay una reunión con toda la gente que participa en la segunda coordinadora Garí. Y hay una reunión y hay unos grupos que dicen que ellos ya no continúan la lucha, y entonces se decide autodisolverse como Garí. Un poco como el rollo que hizo el año anterior. Entonces hay una gente que continúa la lucha con otras siglas. La gente que se va es gente de la imprenta 34, que tenían un periódico mural que le llamaban Basta. La gente de CNT del rollo Grupo Primero de Mayo, y alguna gente individual. Y hay otra que continúa. Entonces dicen, nosotros continuamos la lucha porque ahora, aparte de tener presos de mí, ahora también hay presos de los Garí. Entonces estos dicen, bueno, sí, pero el rollo de los presos de los Garí aquí en Francia no es lo mismo que en España. Aquí, a nivel de ayuda jurídica con abogados, lo podemos conseguir, y para eso no hace falta lucha armada. Entonces quedamos de que, a pesar de que se marchaban, quedaba una coordinación a nivel logístico e infraestructura. Si ellos tenían información de armas o de documentaciones, lo que fuera, para el rollo tal y cual, no las darían, a pesar de que ellos ya no participaban más en el rollo. O sea, que se fueron, pero no se fueron en plan hijos de puta. Lo único que no, ellos pensaban que sabía, era lo esencial, que era salvar de la pena de muerte a los del FRAP y a Oriol Solé, y digo sí, y al Pons Jovet. Entonces él se continúa con, hay otra gente que dice, bueno, la lucha continúa tal y cual. Se autodisuelven, y entonces anteriormente, el 5 de agosto en Bruselas, explotaron tres coches bomba contra oficinas de Iberia y contra los sucursales de Banco Español. Fueron reubicados por los Garí. El 14 de agosto los Garí avisan de que explotará una bomba al día siguiente, fiesta de la Asunción, en la Gruta de Lourdes, donde habían cargado 13 autobuses franceses. Al final, fue una falsa alarma. A partir de ese momento, se aumenta la vigilancia policial hasta el fin de la temporada de los milagros y de las peregrinaciones. Por aquí ya casi estoy acabando con el rollo. Entonces, el 16 de agosto, aquí, el 3 de septiembre, la gente que sigue en la coordinación Garí, pero ya no se utiliza la sigla Garí, o sea, todavía no se sabe qué sigla se va a utilizar, continúan. Entonces, hacen un atraco de una sucursal de un banco en Bessie. Tres días más tarde, atracan otro banco en Toulouse. El 13 de septiembre en Madrid, hubo una movida que en la cafetería Rolando, que era frecuentada por policías de la Brigada Político Social, hubo una explosión muy fuerte en la cafetería, hubo 11 muertos, y la policía española acusa a la ETA o los Garí. Los Garí no eran, porque no lo habían hecho, y ETA nunca reivindicó esta acción. Normalmente ETA siempre ha reivindicado acciones, y esta nunca la reivindicaron. Entonces, 10 días más tarde, el 23 de septiembre en París, el embajador de España en París se reúne con el ministro de Interior Poniatowski, que era el ministro de Interior de Giscard d'Estaing, y le dice que las medidas represivas tomadas contra los Garí, y le recuerda que tiene que ser España, el gobierno español, el que tome la iniciativa para las diligencias judiciales para pedir la extradición de los españoles que viven en Francia. O sea, todos los que habíamos participado en los Garí, que pidieron la extradición y que se la concederían. O sea, claro, dice, si vosotros no la pedís, ¿cómo coño la vamos a echar? Entonces, el 28 de septiembre del 74, en Barcelona, la policía anuncia la detención de Roberto Sanfonsisa, que lo acusan de pertenecer al grupo Loya y ser el encargado de relaciones y contactos con los Garí. Mentira, pero bueno. El 10 de octubre en París, Hay una gente que pone dos bombas en el estadio Parc de los Príncipes en un partido de fútbol entre el París-Rennes contra el Barcelona. Las bombas estaban desactivadas, no tenían ni cordón detonante ni detonadores. Se avisó a la policía y la policía se negó a desalojar el estadio. Querían que explotaran, pero no lo podían explotar porque como no tenían detonador ni rollo. Y entonces... esta acción al día siguiente la reivindican los grupos de acción internacionalista, ya no tienen la R. Antes eran grupos autónomos de intervención, GARI, y aquí son grupos de acción internacionalistas, que declaran que las bombas no estaban cargadas. El 14 de octubre tenemos el juicio, el Jean-Claude Torres Cricri y yo. Entonces nosotros llevábamos ya 9 meses detenidos en la cárcel. Entonces, bueno, mi abogado era, digamos, secretario de la Liga de Derechos del Hombre de Francia. Y, para dar mayor peso al rollo nuestro, el de Cricri también era conocido, y entonces el abogado mío, le llamaban Jacobi, trae, para que declaren a favor nuestro, un antiguo ministro de De Gaulle que había hecho la resistencia en Francia contra los alemanes. Entonces, bueno, los jueces franceses nos quieren meter terrorismo y dicen, mira las armas, o sea, las armas que habían encontrado en mi casa. Entonces los abogados decían, sí, pero esas armas nunca han sido disparadas. O sea, no hay heridos ni muertos a nivel balístico con esas armas. Dice, sí, pero podían matar. O sea, los jueces nos querían putear. Entonces, en el ambiente francés, el rollo de que Salvador Puig hubiera sido asesinado por Franco, pues tenían un poco de... no sé, de mal rollo, ¿no? O sea, de mala, por no haber hecho esfuerzos para que evitar el asesinato. Entonces el exministro de Gaulle empezó a declarar tal y cual, y dice, bueno, que cuando ellos hacían la resistencia, los alemanes los declaraban terroristas. Y de algunos de nosotros hemos llegado al gobierno, poner el ejemplo de él. Y entonces mira tal y cual, y dice, o sea, que no dice nada, dice, bueno, piensa que yo... de este que ahora va aquí de terrorista tal y cual, refiriéndose a mí, dice, un día a lo mejor puede llegar al gobierno español. Decía, para mí lo llevas claro, pero bueno, el rollo que moló, que, o sea, a nivel de resistencia, es ministro que nos apoyaba. Y entonces dice que nosotros no somos terroristas, que nosotros somos combatientes de la libertad. Y entonces ahí los jueces ya se quedan sin rollos y nos condenan a 10 meses con condicional, o sea, un mes más de lo que habíamos hecho, pero como ya llevábamos 9, y normalmente en condicional no vas a la cárcel, pero nosotros ya nos habíamos papeado 9 meses. Entonces, en teoría, nos ponen fuera, salimos Crick y yo, a Crick le dan un toque como un cuarto de hora, 20 minutos antes de que salga yo, y lo llevan para allí. Luego resulta que me enteré de que el Crick, bueno, en el momento no me lo he comentado, era insumiso, no se había presentado para hacer la mini en Francia. Entonces lo vinieron a buscar los gendarmes. Salió antes que yo salgo 20 minutos más tarde, espero ver a Crick en la oficina antes de salir, le digo a los carceleros que, ¿y mi colega dónde está, tío? Tu colega se lo llevó a los gendarmes. Digo, ¿los gendarmes de qué? Que no he hecho la mire, pues yo no salgo. Y digo, ¿cómo no vas a salir, gilipollas? Dice, si esto ya se lo llevó, no hay nada que hacer. Y digo, bueno, vale, ¿ya qué cuarto se lo llevó? Digo, eso nosotros no lo sabemos. Bueno, entonces al día siguiente salgo. Entonces, a mi juicio, asisten 3 personas, el Zapata este, otro chaval que era insumiso francés, que no participaba en la coordinación local, pero que era colega nuestro, que era camionero, llevaba rollos, no quería hacer la mili, y un tío que estaba residiendo legal del grupo este de París, que dije que me venía a visitar a la cárcel. Los detienen a los 3 a salir de un juicio. Al Benito, el que me venía a visitar, no lo pueden acusar de nada, pasan la noche en comisaría. A Zapata lo acusan de un atraco en Toulouse, lo llevan para Toulouse, y al otro, al camionero, de insumiso a la mili, igual que el Crick, que lo meten rollo. Bueno, a la noche me dieron cita por los abogados, no están, voy al día siguiente a casa, aparte por allí, y me dijeron lo de las detenciones. Entonces fui a ver a Crick, le dije, si quieres, tío, en un coche te sacamos para Suiza, o sea, no sales de 9 meses de talego. Y dijo que tranquilo, que él estaba perdiendo una movida. Entonces, bueno, él empezó a tomar pastillas, tal, rollo y cantidad de cafés. Bueno, al final, que a los 3 días lo reformaron. O sea, dijeron, bueno, tú no eres apto para el servicio militar y fuera. Se quedó un día en París. Estuvimos de marcha por ahí en casa de un colega y al día siguiente bajó Toulouse y entonces, bueno, le pregunté, ¿tú tienes pensado continuar la lucha? Dice, no, necesito una temporada de descansar. El rollo de Salvador le había influido mucho porque habían vivido en varios pisos con él, estaba destrozado y digo, yo continúo. Entonces, el llamar Ruyán, que se había quedado fuera, a los dos días nos envía un contacto y no se espera. El que no viene le explico que necesita descanso, que está destroy y que yo, venga, para dar caña. Los 9 meses me los iban a pagar. Entonces, bueno, el 30 de octubre de ese mismo 74 hay una comisaría de policía en el distrito 12 de París que es visitada por un grupo autónomo anarquista que se denomina Trou du cul en francés, que quiere decir agujero del culo. Esa es la traducción. Entonces estas eran unas comisarías que había en Francia, algunas que le llamaban comisarías administrativas, que abrían de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego a la noche estaban cerradas. Ahí no había detenciones, o sea, no había gente detenida, presa ni hostias. Era nada más pues para pasatas, documentación, tal y cual. Entonces roban 100 y pico de pasaportes franceses, 200 y pico de carnes de identidad franceses, le roban el uniforme del comisario jefe con la gorra. Entonces hacen un montaje a nivel policía con una foto, los pasatas tirados por allí, los rollos, dos pares de, ¿cómo coño le llaman?, esposas y dos o tres pistolas pequeñas, la gorra del rollo y reivindican este agujero del culo. Sale en la prensa, tal igual, imagínate la policía, el mosco que pilló. Entonces, bueno, al poco tiempo de eso, coincide, bueno, que había Jean-Marc Ruyán y un día lo voy a ver, o sea, ya me puse a vivir con él, había tenido un hijo con la colega, se habían escapado sin pagar de rollo porque no tenían pelas. Y de aquella, para rollo de papeo, utilizábamos cheques falsos. O sea, los falsificábamos, íbamos a un hipermercado de esos grandes y nunca íbamos al mismo. Cada sábado cambiábamos de marca y de rollo. Si pasaba algo, no te pillaran. Claro, porque si con el mismo cheque ven que es chungo, vas a la misma cadena de rollo, al otro te detienen. Entonces íbamos rollo. Entonces íbamos repartiendo ropa por ahí a los presos. ¿Queréis ropa? Porque era lo único que se podía entrar. Repartiendo por ahí. Así vivimos una temporada. Entonces, luego de esta movida, al día siguiente, que yo no había participado, no sé por dónde coño andaba, me llego a la casa de Jean-Marc, al piso este, me saca 100 y pico de pasatas y te elige el que quieras, lo he hecho para ti, para que tengas documentación chunga para poder funcionar a nivel clandestino. Pasas a la clandestinidad. Entonces, bueno, miro los pasatas y me pillo uno que me parecía interesante a nivel de, pues yo aparte de eso también hacía bastantes contactos, como hablaba italiano, hablaba bastante inglés, el francés lo dominaba como un francés porque llegué allí en el 69. Entonces, bueno, entonces pillé uno, voy mirando, tengo, digo, coño, este parece que mola. Entonces era un tío nacido en Italia, pero como yo hablaba italiano no había problema, pero de nacionalidad francesa, y la profesión molaba porque era modelista costurero. O sea, un tío que tiene pelas, que no puede viajar en principio todo el año, o sea, que no tiene un horario concreto, ¿no? Y luego me pido dos o tres documentaciones de rollo. Entonces, bueno, le cambian la foto y en teoría la fecha de nacimiento no corresponde más o menos con mi edad supuesta, o sea, dos o tres años más o menos. Entonces, el Jean-Marc con una serie de gente tenían un falsificador muy guay. En esta época los pasatas se hacían con a tinta. Entonces le borra con un rollo de hoja de afeitar, se le ocurra bien, borra una parte del número, le cambia y me cambia la fecha. Más o menos a 2 años correspondía a mi edad, de puta madre. Entonces, este pasata, la única manera para que te enteras de que era chungo era debajo de una bombilla, mirarlo así, a este rollo, para que te lo miren así. Y luego, aparte, que la mayor parte de la gente, para pasar las fronteras en esta época, ibas con carnes de identidad. Era muy raro, a menos que vinieras de América Latina por ahí, que anduvieras con un pasaporte encima, ¿no? O sea, entonces eso daba mucha seguridad. Yo iba maqueado con chaqueta de antes, como todo no lo hacíamos con cheques. Corbata nunca llevaba, ¿eh? Pero maqueadísimo, pelo corto, tal. Y entonces empezamos a preparar acciones. Entonces nos enteramos de que hay una huelga de basureros y una huelga salvaje y otra de carteros en París, que ya llevaban 2 semanas de huelga de hambre. Entonces, una parte de la coordinación que ha quedado de los Gari, en solidaridad con los barrenderos y con los de correos, pusieron 2 bombas pequeñitas, se cargaron una oficina a la puerta y un rollo de basureros que no llevaba nadie dentro. Y reivindicaron, no pusieron nombre, que lo hacían en solidaridad con la huelga de los barrenderos y de los carteros. Entonces, el 3 de diciembre en París, llego a casa, y entonces Jean-Marc vivía en ese piso que os dijo, y me comenta, yo no lo sabía, que ellos tienen el depósito de armas en la Plaza Pigalle, en una plaza, en un rollo, y que el dueño, había uno que le llamaban Raymond Delgado, que era de Vecine Ramón del grupo, lo tenía alquilado a su nombre, y que entonces el dueño, los vecinos le habían comentado que había gente diferente que iba por ese local y quería saber lo que había dentro, el hijo de puta. Entonces me dice, tío, este me ha dicho que esta noche que tenemos que despejar el rollo. Digo, tío, yo acabo de salir de Tarego, conozco París mejor que vosotros, y si lo hacéis a las 5:30 de la mañana, entre 6:30, sí, digo, porque a las 6 se cambia la guardia en París de la policía y de todos los rollos, y media hora antes y media hora después pasan de todo, o sea, los que acaban el curro se la traen floja, que acá se atentados, y los que vienen tranquis. Entonces, que no puede, que ya tenemos la cita, bueno, el rollo es que van a hacer el rollo, y también hay una... Entonces, en esa plaza había otra comisaría de estas que cerraban de noche, y en Pigalle hay cantidad de putas y de cabarets, tal igual. Y entonces, este era un poco el microcosmos del barrio. Putas, terroristas y policías en esa placita pequeñita de Pigalle. Entonces, bueno, van a hacer el cambio por la noche, salen y van con un 4L, furgoneta, tipo furgona, y van 3 delante, y la furgona parece ser que el rollo del S casi tocaba el suelo del peso que llevaban. Da la puerta de casualidad que pasan por cerca de la plaza Colonel Fabián de París, que es en el siglo XX, y en esa plaza el Partido Comunista Francés tenía un edificio de 15 pisos hecho por un arquitecto muy famoso que había hecho Brasilia. Y resulta que desde 2 días antes en París estaba de visita oficial Cosseguin, que era uno de los 3 presidentes de la troika que había en Rusia, o sea, en la URSS antigua. De los 2 que había, eran 3 presidentes, estaba de visita en Rusia. Y alrededor de la plaza había unos policías de paisano toda la puta noche allí. Estaban en rollo por si algunos fascistas atacaban el local. Este era el local general del Partido Comunista. Y claro, al verlos pasar, les dieron el alto. El Jean-Marc intenta pirarse, los cogen, bueno, miran el rollo, se los llevan para comisaría. Llevan toda cantidad de armas y en el coche encuentran una fotocopia del carnet de conducir de Suárez, que una también fotocopia de esa también la habían enviado a Time Out de Londres, y entonces a raíz de ahí lo tienen claro que son de los Gari, ¿no? O sea, bueno, ya Márquez sabían que había estado en el 1000, sospechaban el rollo, a los otros dos no estaban fichados, era Floreal Cuadrado y Ramón Delgado, no estaban fichados. Entonces, bueno, sale el rollo en la prensa al día siguiente, y hay un tío que colabora con ellos, que había sido aviador, que había estado en Vietnam, estaba cantidad de majar el colega este, y como sabía lo que había dentro, digo, y leemos los periódicos, digo, tío, mira lo que hay ahí. Y dice, no se lo han llevado todo. Digo, ¿todavía queda rollo dentro? Me dice, claro, tío, ahí la tira. Había 2 rollos antitanque como el que habían pillado a la olla, dice, hay cantidad de rollo para hacer cocos, hay 2 o 3 pistolas. Digo, tío, pues vamos a llevárnoslas. Digo, que les vamos a dejar estos hijos de puta. Entonces, la detención no sé si fue un viernes. Entonces, 2 días más tarde, dejamos un día más. Y entonces nos fuimos un domingo por la tarde allí a la plaza. La comisaría estaba chapada. Los pocos cafés que había casi no funcionaban. Estaba tranquilo. Entonces, alquilamos una furgoneta, llamamos a un cerrajero, nos abrió la puerta y arramblamos con todo, ¿no?, para que no lo cogiera la policía. Luego tuve que vaciar el piso de Jean-Marc Rubián, no entro en detalles porque si no ya empieza ese rollo, ya lo leeréis en el rollo. Y luego el unos días más tarde, 3 o 4 días más tarde, el Garot en francés es Garot, con otra R es Garot, Garroteville. Se le saca una R y entonces reivindica Grupo de Acción Revolucionario Ocasionalmente Terrorista. Y aquí empiezan ya los cambios de siglas de la gente que sigue de Garí. Entonces secuestran la cabeza y las manos del maniquí de cera de Juan Carlos en el Museo de Cera de Grevin. Algunos periódicos recibieron los dedos, otros una oreja y Francis Press la cabeza. Entonces el 3 de diciembre los detienen, entonces en Francia de aquella existía un rollo que la llamaban Corte de Seguridad del Estado, que es un tribunal conducido por militares, o sea, es un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional aquí, como era el TOP. Y entonces ellos piden a ser metidos en el tribunal este tal, dicen que ellos son presos políticos, ya que los consideran, les meten los militares, no son jueces civiles, y piden el estatuto político de preso político. No como diferente de presos sociales, pero por la lucha que han llevado se consideran presos políticos y los reivindican. No solo quieren dar, se ponen en huelga de hambre. Entonces, a partir de ahí, empezamos a preparar la gente que nos habíamos quedado fuera de esas detenciones una serie de acciones más o menos simbólicas o lo que fuera para apoyar la lucha en petición del estatuto político, ¿no? O sea, de ellos. Entonces, el domingo 5 de enero de 75 hay un atentado contra el Museo de la Marina en la Plaza del Trocadero en París, donde había una exposición naval española. Reivindica la acción Marinos de Crosland. El 8 de enero, 3 días más tarde, se lanza una granada lacrimógena dentro del Palacio de Justicia de Toulouse. Reivindica el grupo Amigos de Puig Antic y Einstein. Este no lo comenté antes, no se me pasó. Einstein era un tío que decían que era polaco, que se había cargado a un guardia civil y lo asesinaron con Puig Antic. Estaba preso en la cárcel de Gerona. En el mismo rollo había también un guardia civil, o sea, un número raso de la Guardia Civil, que se había cargado un capitán, y al único que indultaron al Picoleto. A estos dos le dieron. Luego se supo que no era polaco, que era refugiado de la Alemania del Este, el Einsteste. Entonces se reivindica, o sea, el preso social, como que tiene para la gente que hace esto, el mismo rollo que Puig Antic, o sea, que. Entonces, el 16 de enero, 8 días más tarde, hay un atentado contra una estatua que representa a San Luis, que es el patrón de la justicia francesa, el símbolo, ¿no? Entonces, en el pasillo principal del Palacio de Justicia de París, que es un rollo, está lleno de gendarmes, hay un pequeño artefacto explosivo, le arranca el brazo derecho. Se pusieron 50 gramos, o sea, podían poner kilos, pero no, como era un rollo simbólico, le desapareció la mano. Y entonces se reivindica Galut, Galut. Y entonces había un juez que con la L, que era Gallut, llevaba el sumario de los Gari, de la gente que habían detenido, antes no lo conté, o detuvieron a una gente el 18 de septiembre en Toulouse, que eran dos vascos que ponían petardos por Endaya y eso, y dos de Toulouse. Se me pasó el rollo tal igual. Y entonces el juez Esther Gallut lleva los sumarios de París y de abajo de Francia, de Toulouse. Entonces se reivindica Galut y Galut se transforma Grupo Autónomo Libertario de Usuarios de los Tribunales. A mediados, finales de enero del 75, delante del Palacio de Justicia de Albi, cuando iban a poner una bomba al lado de la puerta, a dos personas, un colega y una colega, les estalla la bomba en el rollo. Menos mal, bueno, que tenían el coche abierto, tenían que meter un enchufe, y normalmente cuando metes el enchufe hay un rollo tal igual que tienes un rollo de una bombilla, y antes de meter el enchufe definitivo, hacían con despertador. Entonces, para ver si hay corriente o no hay corriente, en teoría lo tienes que poner así. Entonces, si una bombilla que hay así con dos polos se enciende, como lo enchufes, saltas. Y estos no hicieron eso. No sé qué coño pasó, saltaron, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron heridos, tal y cual, y lo hacían en el Palacio de Justicia de Albi para el rollo. Se lo tuvieron, el colega estuvo como ese pico, casi no veía nada. La colega de él al poco tiempo lo dejaron, y este estuvo un mes casi que no había nada, se jodió unos dedos, el talón, y este curraba de... ¿qué coño era? Ah, electrónico, era especialista en electrónica. Y entonces, bueno, luego el gobierno francés no volvió a currar nunca más, le pagó una pensión. ¿Te imaginas eso, un rollo de uno participando en un atentado terrorista aquí que te pague el gobierno? Luego intentaron cargárselo a la policía, pero bueno, de momento lo consiguió. Esto fue a finales de enero de 75. Entonces, a todos los demás, o sea, nos pegó un palo de la hostia, ¿no? Saber que había dos colegas que casi la palman, o sea... Entonces, bueno, a finales de enero del 75, un domingo, aprovechando que en París se corren las carreras de caballos, allí en Francia no hay... En esta época no había ni quinielas, el único rollo de apuestas le llamaban Tiercé, que era la carrera de caballos. Apostaban bastantes pelas, la hacían por la tarde y se televisaban directo. Y bueno, aparte de eso había carreras por la mañana, por la tarde y durante los días de semana. Era el rollo de apuestas legal de rollo francés. Entonces nos vamos, una colega y yo y el otro colega, el Ignacio Soles Ugreñes, el hermano de Oriol, y nos vamos a ver el hipódromo cómo está. Nos fuimos 2 horas antes de que empezaran la carrera oficial, me parece que era a las 5 de la tarde, estuvimos por allí, vimos cómo era el rollo. Entonces, normalmente nos habíamos fijado de que los caballos daban 3 vueltas. O sea, aquí había unas curvas, unas rectas. Entonces, calculamos cuando salieron los caballos con una gente que había allí que nos pasaba. Y cuando los caballos se estaban acercando, vienen por aquí para el rollo de la derecha, la línea recta, giran, hay otra línea recta y antes de pillar el rollo es la meta. Entonces, conforme venían, fuimos con 3 bengalas de barcos, de socorro de barcos. Había gente así porque había unos arbustos aquí y en esta temporada te daban esta altura y había gente mirando el rollo. Estaban para los caballos, no estaban el rollo. Nosotros detrás de ellos tiramos las 3 bengalas y se ve que bajan así. Nos piramos, ¿no? Entonces, bueno, a la noche fuimos a ver las informaciones que la pasan a las 8 y sale el rollo y dice, sabotaje de las carreras en directo. Bajan el rollo. El rollo fue un rollo muy fuerte porque tuvieron que suspender la carrera, los caballos se asustaron, tuvieron que devolver dinero y tuvieron que repetir la carrera, les puso cantidad. Y aquí reivindicamos galop. O sea, galop es como si fuera galope. Y era Grupo Autónomo Libertario Ocasionalmente Apostador. O sea, P es pariol y aquí es apostador. Entonces, el 28 de enero se organiza una marcha pacífica en Toulouse en dirección a la cárcel de Saint-Michel, que ahí estaban el Zapata más los 4 que habían pillado en Toulouse cortijante, los 2 vascos y los 2 de Toulouse. O sea, había 5 presos en la cárcel de Saint-Michel, que es de Toulouse. Entonces, ahí la policía la reprime violentamente, hay 15 heridos. Y la marcha había sido organizada por el Comité de Ayuda a los Acusados Legales y creado en Toulouse en octubre del 74, que normalmente eran familiares, amigos, y a raíz de eso también se crearon más comités para los presos de los GARI en Francia. Entonces, a ver, ¿qué pasó? El 7 de febrero del 75, el Ministerio de Justicia concede el régimen especial que pedían los presos políticos a los 7 vecinos que estaban encarcelados en el hospital penitenciario en Fresnes, en las afueras de París, en Huelga de Hambre. O sea, le dan lo que piden, que los reconocen presos políticos. Entonces, bueno, aquí prácticamente ya acaban las actividades de la gente que participó en la coordinación GARI en lo siguiente. Y luego se siguió funcionando durante, aquí es del 65 hasta el 79, a nivel de grupos autónomos en Francia y luego aquí en Madrid, Valencia y Barcelona, pero sobre todo en Francia. cada atentado que hacíamos, rollos parecidos a eso. O sea, no se reivindicaba un atentado dos veces de la misma manera. Y entonces hablaban de la galaxia terrorista. La galaxia terrorista, bueno, alucinaban, tal y cual. Entonces, bueno, a raíz del 68 hay una serie de gente que bajamos aquí, pero continuamos los contactos con la gente de Francia, porque nosotros hacíamos atentados en bancos a los dos lados de la frontera. No éramos ni españoles ni franceses, venimos para aquí, vamos para allá, no había ningún problema, éramos internacionalistas en la práctica, ¿no? Y entonces, bueno, un poco más tarde, hay el Jean-Marc Ruyan y estos, al que luego hicieron, o sea, el resto de presos, que había ahí los siete, los otros el Averolio se los habían ido soltando en libertad provisional. Los dos que cogieron con el Jean-Marc salieron a poco tiempo, los vascos igual, el máximo que hizo año y medio, y luego el Jean-Marc Ruyan, el Mario Inés Torres y el Michel Camilleri hicieron 2 años y 4 meses de cárcel por el rollo de los Gari. Los pusieron en mayo del 77 en libertad, sí que tuvieron juicio. Luego, posteriormente, en el año 78, cuando aquí ya habían aplicado la tercera amnistía, el gobierno francés los quería volver a juzgar por el rollo de los Gari. Y entonces, bueno, los abogados se montaron un follón, bueno, al final los juzgaron, pero no condenaron sentencia. Entonces los abogados decían, pero ¿qué coño pasa? O sea, si en España, con el rollo franquista, ha habido 3 indultos, no queda nadie en la cárcel de presos políticos, ¿lo vais a juzgar a estos que han hecho rollos a favor de los presos en España? ¿De qué coño? Y los tuvieron que soltar. Entonces, a raíz de eso, Jean-Marc entra en contacto con una serie de gente que había por ahí, por París, porque aparte de ellos, había otros presos políticos de grupos pequeños autónomos o rollos franceses. Grupos pequeñitos que hacían sus acciones y petardos tal y reivindicaban lo que querían. Entonces, a raíz de eso, en agosto del 78, hay una reunión bastante importante en Francia. Hay la gente que de Toulouse, que continuaba en los grupos autónomos estos 3 años, que ya no quiere seguir, en julio del 78 no quieren seguir. Hay otra gente que decimos continuar. Paran, nos entierran las armas, dicen que de aquí a unos 2 años rollo, que necesitan descansar. Entonces, entre Jean-Marc y una serie de gente, decimos que había que continuar las acciones. Él entra en contacto con una gente en París que habían estado, que le llamaban NAPAP, Núcleos Armados por la Autonomía Popular, que era más o menos de tendencia maoísta, pero que no eran dogmáticos ni hostias. Y luego había otra gente, que eran BI, Brigadas Internacionales, era otro grupo autónomo, tendencia marxista, que estos se habían cargado a uno de los que había participado en la muerte del Che, a varias embajadas, se cargaron aquí a un sargento, no lo cargaron, lo hirieron bastante grave, de la embajada española, que era el representante militar por el rollo de lo de la ETA, de los dos de la ETA y los del FRAP, porque esto fue en el 78, el otro fue en el 76, me parece, 75. Y se habían cargado 4, y a los BI, en 2 años que estuvieron haciendo rollos, no habían ligado a ninguno. Entonces decidieron hacer, en vez de grupos diferentes, hacer una organización común con una sigla que reagrupara todas las luchas en Francia. Entonces decidieron crear la organización Acción Directa, Acción Directa. Entonces la sigla la ponían a disposición los que quisieran reivindicar bajo esa sigla. Los que no quisieran pasaban, o sea, el que quisiera decía Acción Directa y el que no, no. Entonces, no, como os dije, tenían pocas armas. Había una gente de aquí de Madrid que hacían atracos de Barcelona y Valencia en la coordinación. Habían comprado una serie de armas, estaban en depósito para bajarlas, y se las prestaba Jean-Marc Ruyan, o sea, a la gente que iba a ser Acción Directa en Francia. Yo continuaba con ellos, y al poco tiempo, un mes más tarde, Jean-Marc me dice, oye, ¿te puedes subirte un grupito de Barcelona? Pegáis una troca aquí, os pasamos la información, y el dinero no lo dejáis, el dinero era para financiar Acción Directa. Entonces pegamos un atraco, le dejamos las pelas y el rollo, o sea, que un grupo autónomo de Barcelona participó en el primer rollo de armas, ellos tenían algunas pero no suficientes para crear la agrupación directa, y el primer primer rollo para que empezaran a funcionar a nivel económico. Éramos una colega de Madrid, estaba allí, un colega de Barcelona y yo. El rollo para financiación directa. O sea que los otros ya paraban, nosotros rollos, entonces nosotros ya aquí ya tenemos una coordinación Madrid, Valencia, Barcelona, pero yo cada dos por tres subía a Toulouse o a París. Entonces, bueno, aquí más o menos ya más o menos acabó la charla. Si tienes alguna pregunta para hacer o que sea, pues como queráis. Ya que había que ya, o sea, es lo que pienso, o sea, tampoco he querido dar rollo. Eso pienso, bueno, que el libro este se va a publicar en breve, bueno, aparte del escrito mío hay más, o sea, tarda aquí un mes y pico, dos meses, y lo que se puede hacer, si queréis posteriormente, si os va bien, se puede venir aquí y entonces, a raíz de lo que se lea, pues tener una especie de debate, que qué rollo falló, una serie de rollos, si queréis eso se puede hacer, si os puede interesar. O sea, si puede haber un debate posteriormente, si pensáis que ahora, es lógico, son muchos datos, muchos rollos. Es que era esto, era lo que era los Gary. Entonces, como era desconocido, lo empezamos a publicar ahora. ¿El libro? En principio va a salir con en varios rollos. Se va a imprimir en Sevilla. Participan tres editoriales de estas Clinamen de Madrid, dos más. Van a medias y cada distri lo... Me parece que el libro, según me ha contado Fernando, me parece que las distri le va a salir a 6 euros. Y luego no sé si se venderá a 9 o no sé, rollo, pero bueno, en principio debe salir de aquí un mes y medio. Y luego, aparte de eso, he estado traduciendo un rollo de los Gary que había en francés, que se publicó en Muturreco, Burociac, para 2002, 2003, sacaron un cómic que era Rato en París. Y a nivel de cómic, lo que eran los dibujos y el rollo lo traduce yo, y lo publicaron los de Muturreco, Burociac, que era Rato en París. Entonces se daban una serie de acciones, no se daban nombres, toda esta cronología que dije aquí, no se daban nombres, pasábamos, detención tal, tal, tal, igual. Entonces, de aquella, el Juancho, que era el que estaba en rollo Muturreco Rock, pensó que el rollo completo, porque el rollo este de Rato en París, aparte de eso, vienen todos estos comunicados de los Gary que he traducido, que no salían en ningún sitio, que hasta aquella habían salido dos líneas, aquí ya salen traducidos, pero luego vamos a publicar con Fernando, con otra gente, he traducido todo el rollo y hay 31 páginas. Luego hay comunicados de las acciones que reivindicaban completos, luego los rollos que se repiten los sacamos, porque los rollos presos con uno vale, y luego ahí todos los grupos que participaron en la coordinación Gary, cada uno tiene un resumen de lo que ha hecho. O sea, hay... Entonces, el MIL, que tenía más o menos a nivel teórico un rollo homogéneo, los Gary no, porque los Gary eran una procedencia diferente y nunca pensaron tener un rollo teórico fijo y concreto y una línea teórica. Era cada uno decía lo que le salía a las pelotas. Y este rollo puede ser bastante interesante porque ves más o menos la variedad que había en los Gary. Y en teoría lo tenemos pensando contactar al Juancho, y si no lo quiere publicar él con nosotros a medias, lo publicamos nosotros. Normalmente serían 31 páginas, es tipo formato así de alargado. Ah, y bueno, y luego antes con el rollo no se ha comentado nada. Estos folletos que hay ahí los han editado una gente en Valencia y normalmente los venden en 1 euro. Un rollo es el rollo FIES, el otro es la revuelta de los comunes. Un rollo sobre la Coppel, que hay un resumido de un libro que va a sacar un tío que ha hecho un estudio de puta madre sobre la Coppel. Y aquí es una conferencia que hicieron en Barcelona el Fernando y otra gente, que es Coppel, Butrones y otras aportaciones de grupos autónomos y Coppel. Entonces, normalmente ahora en Valencia tenemos un proyecto editorial, vamos a comprar un rollo de una impresora digital y aparte de más folletos vamos a continuar... empezar, digamos, una especie de editorial, publicando rollos periódicos. Todo, bueno, si lo creéis, más tarde, lo que dices tú, cuando haya sido publicado, se haya digerido todo este bombardeo de datos que os he metido, yo no tengo ningún inconveniente en volver por aquí cuando queráis y lo hablamos más tranquilamente. vosotros veréis. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eran siglas fantasistas. ¿Qué? Cuando era de Gary se indicaba grupos de acciones de intervención, grupos de acciones de revoluciones internacionalistas y luego grupos de acciones internacionalistas. Y luego marinos de Kronstadt, tal y cual, pero no era una sigla, era un nombre. Y le cambiábamos el rollo. O sea, hubo rollos contra los nucleares, hubo campañas contra las empresas temporales, de trabajo temporal, contra oficinas de paro, y cada rollo era un nombre, o sea, que no era una sigla, era un... O sea, por ejemplo, en concreto, en grupos autónomos que estábamos en Barcelona, del 76 al 78, hubo varios atentados que reivindicamos. Grupo 28 de diciembre, los Santos Inocentes. Grupo 7 de julio, viva San Fermín. Grupo Los Penúltimos de Filipinas. ¿Tú piensas que esas son unas siglas? Ah. Entonces, cuando la policía nos detiene en este rollo, alucinan, dice, ¿cómo puede ser una organización terrorista que no tiene siglas? Ni hostia, digo, tío, ¿por qué vamos así? O sea, que ya no eran siglas, eran... Porque, claro, para que supieran de que era un rollo de... que se enteraran de que iba, ¿no? O sea, que no disimularan. Y estaba claro que yo lo que pienso, bueno, eso puede ser un debate, que uno de los fallos de Acción Directa fue meter una sigla. Porque claro, tú metes una sigla y entonces, aunque tú no hayas participado, te marronan todos. A partir de que dieron caña en la segunda fase, que no quiero hablar de lo que es Acción Directa, te meten complicidad, tío. Y solamente por el rollo es una ruina total. O sea, que el rollo de Acción Directa, en vez de ser una evolución, para mí fue un retroceso. O sea, era el Jean-Marc que evoluciona del 1000, Gary, grupos autónomos, acaba en Acción Directa, en plan sigla. Nosotros los ayudábamos, pero pasamos de la puta sigla. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no, cabrón, nunca. Ni volvimos a utilizar todos los... Porque luego también... A nivel técnico hay un rollo, todos los explosivos que utilizamos como Gary, cuando tú haces una explosión a nivel técnico a la policía, siempre hay restos de cable, de detonador, de rollo, y a través de ahí saben qué tipo de explosivo. Entonces, todos los explosivos de Gary los destruimos. A partir de, porque claro, ya podía reivindicar rollos y utilizar el mismo material, ya puedes decirte marinos de Crosta Galop que saben qué es lo del Gary. Entonces, para no darles pistas, todo eso lo destruimos. Sí. Sí, sí, porque bueno, aquí se me escapó. En octubre del 75, ¿os acordáis que habían pedido la liberación de los 3/4 de los presos que habían, políticos que habían cumplido la condena? Liberaron a 102, poco a poco. O sea, lo miraron de tapadillo, pero lo liberaron. Y hay un artículo de un periódico que sale: liberados 102 presos políticos que les aplican la condicional. Pero claro, no quieren reconocer que era por la presión de los Gary. Pero estaba claro que era por eso, porque un año antes no soltaban a nadie. No. Eso fue antes. Incluso antes de diciembre, de que cayeran el Jean-Marc y todos estos. Esto fue por octubre del 75. Hay un rollo que sale, no sé en qué sitio, sí, en el Rato en París. En Rato en París, ese que se va a publicar, hay un artículo pequeñito, no sé de qué periódico, y se informa: 102 presos políticos españoles han sido puestos en libertad condicional. Y eran unas peticiones de los Gary, sale así encuadrado pequeño. Entonces, bueno, se pensaba que los daban, y claro, al retirarse de los Gary la imprenta 34, el grupo 1 de mayo, algún rollo más, ellos lo que dijeron era... Aparte que era otra generación, eran 20 años más carrocenes que nosotros. Nosotros éramos personal joven, tío. Tenemos ganas de dar caña para ellos. En teoría, habían conseguido ya parar, o sea, lo de Puigcercós no se pudo evitar, porque a raíz de que nos pillan a nosotros, vuelvo a montar otra infraestructura, pilla armas, empieza a preparar pisos, eso lleva tiempo, tío, en una semana o dos no lo puedes, es imposible, ni en un mes. El tiempo que se incorpore más gente, que empieces a mirar los fallos por los que caímos, ¿entiendes? Yo pienso que sí. O sea, bueno, aunque se lo hubieran cargado al de Falange, eso lo tenemos claro, ese sí va con el otro. No sé, pero pienso que el rollo hubiera cambiado el rollo, o sea, hubieran tenido una presión muy fuerte. No sé, no te puedo decir cómo. Un rollo era que se la garantizaba, pero claro, ellos nunca pensaban que podía secuestrar, porque ellos pensaban que iban a ser acciones de calle, como el proceso de Burgos, y entonces se lo cargaban. Pero claro, cuando tú en teoría, que el rollo principal, aparte del uno, es que era tener al de Falange y al otro. En teoría eran tres, tío, contra un rollo. Era mucha presión para el gobierno español. Y lo único que la podíamos hacer era nosotros, porque el Vaticano pasaba, la izquierda pasaba, la extrema izquierda pasaba, y lo único era un rollo de relación de fuerzas, que lo único que tenía franquismo y fascismo es la acción directa y a tomar por el culo. El resto pasan. Y eso era lo que pasaba. Entonces, está claro que tú no puedes saber, sí, pero de momento la presión se la pones. Está claro que no sabemos cómo podían reaccionar. Entonces, en teoría, lo que tenemos pensado, o pasa bueno que el de Falange no quiso porque vino a decir que era un pobre desgraciado y resulta que llevaba, dirigía 6 fábricas el hijo de puta, tío. No, es que Falange de izquierda como de derecha, tío, o sea, ¿qué coño vas? Y luego le echamos la bronca a la tía, o sea, si tú no estás de acuerdo, no nos comas el coco, no te hayas comprometido. Y resulta bueno que el hermano, el Sancho que estaba con ella, era el hermano de Oriol Solé. Y le dijimos, el próximo va a ser tu hermano, tío, o sea, que... Y que no, que no puede implicar. Y le dije a la tía, tío, pero si a ti te sabe la policía que tú estás con el mil, tía, tú estás fichada a mil, pero ¿tú de qué vas? Y entonces, pues, no sé, dijimos a la ira, toma por culo, panda gilipollas, pero ¿de qué coño vais? O sea, si te comprometes, tío, pues no haberte comprometido. Y además, cuando se confirma la doble pena de muerte. El rollo, o sea, toman a mí el rollo y se tiran para atrás. Entonces, claro, la primera parte del plan ya no lo tiran. Y a partir de ahí vamos a lo loco. O sea, para rapidez, porque lo que te os conté antes, no sabíamos si era sumarísimo. Porque, claro, ahora que sabes, lo acabo de decir. Entonces, ellos, la Eva y el Sancho, tenían contacto con el comité de Barcelona, que eran los de rollo olla, y no querían tener contacto con nosotros, con lo que era Gary y todo eso. Supongo que por rollos del mil, como sabían que estaba Jean-Marc y rollo, pero es que ahí ya no eran ellos, había más gente, y no querían saber nada. Entonces, parece ser que aparte de eso, de rollo aquel que dije que lo sacaron del hospital, parece ser que había un proyecto de hacer un túnel de la modelo de fuera para adentro y sacar al Puigcercós de dentro, tío. Pero ¿cómo te vas a sacar un preso que está condenado a muerte, que está vigilado día y noche por dos carceleros, hacer un rollo y salir en la celda donde está el tío? Pero eso que es un cómico, ¿qué? Entonces nosotros pensamos que sería más efectivo un secuestro. Y luego también el comité de Perpiñán no querían saber nada con nosotros, que estaba un primo del el Felipe, que estaba en el grupo Resistencia, que con rollo Ordoya. Esos dos rollos no querían saber nada, supongo por rollos personales o no, con llamar Ruyán. Y a nosotros pasamos, dijimos, bueno, pues ellos que vayan haciendo lo que puedan por ahí. A nosotros en Betis nos molaba que hubiera una coordinación para no quisieron, pues mira, tampoco pasa nada. A raíz de eso, Olla desapareció, Gary continuó, Grupos Autónomos continuó, coordinación aquí, se fundió Acción Directa. Hubo 8 o 10 años más de lucha armada. Fallamos, ¿por qué? Porque los currentes no siguieron. Está claro, nosotros, hay, y uno encima está Lego. A los currantes los compraron, los putearon, sabéis toda la reestructuración que hubo, no quiero entrar en detalles. A nosotros dimos la cara, tío. Yo me he hecho 8 años y medio en 4 veces. Salí y volví a empezar. Y al último me digo, te dan por el culo. Y luego estuvimos 2 años atracando, sin poner petardos para disfrutar. Y eso no quiero decir, bueno, que yo considere a los currantes el rollo, es que no se logró hacer la unión que había que hacer. El capitol se adelantó, o sea, pilló, vio el rollo de mayo 68, empezaron las economías, Aquí infiltran las asambleas, meten los sindicatos, los currantes, los gilipollas, los toleran, tío. En Francia, en ninguna asamblea revolucionaria se tolera un sindicato dentro. No se atrevía ni a entrar, tío, en ese sindicato. Bueno, en las asambleas de estudiantes en París. Nada más se aceptaba trotskistas y algún maoísta. El resto, juventudes comunistas, todo eso, no se atrevían ni a entrar en una asamblea de estudiantes. O sea, es que les pateábamos la cara y los echábamos. O sea, no tenían cojones a entrar en la asamblea. Y el fallo aquí fue los currantes, pero claro, no tenían experiencia teórica de lo que era un sindicato, ¿entiendes? Entonces, comisiones y UGT se meten, infiltran, empiezan a contar mentiras, se cargan huelgas, se ponen en el rollo con el gobierno, firman el pacto de la Moncloa el 15 de enero del 74, que los sindicatos aceptan parar de pedir reivindicaciones ya, y el único sindicato que en ese momento se opuso era la CNT. Hubo el rollo de la escala. Entonces, claro, por eso el Mil quería hacer el puto rollo para que los currantes se enteraran, pero claro, ahí también viene un poco el pensar que con folletos, con lecturas, que los obreros van a entender. Lo único que puedes entender es con tu propia práctica. Y claro, los currantes, todos estos que hacían estas huelgas salvajes, a nivel manera de funcionar, las asambleas y todo, tenían una práctica autónoma creada por ellos mismos, pero no tenían un pensamiento autónomo ofensivo, tenían un pensamiento autónomo defensivo, y eso es lo que produjo con la separación de nosotros la derrota del movimiento asambleario a nivel español, italiano y de todo el resto de los países. El capital se adelantó. Todo el rollo que había, o sea, toda la gente joven que tenía curros tal y cual expulsados, denunciados por el Partido Comunista en Italia, los sindicatos aquí, la vasca joven, los currantes más o menos los dieron una serie de rollos. El trabajador profesional aquí todavía tenía metida dentro del coco la ideología capitalista del trabajo, la burguesía, y mientras el trabajador profesional no rechace esa ideología del trabajo, funciona y rollo como un capitalista, sin dinero, pero por rollo del trabajo. Entonces ya empezaron a crear los rollos parciales, todas las conquistas las fueron anulando con el acuerdo de los sindicatos, y así estamos, colega. Está claro que ellos no tienen la culpa, ellos también lucharon, pero a un momento dado se fueron dejando, y cuando se dieron cuenta, claro que hubo resistencia de cantidad de gente, los asambleros de los portuarios en Barcelona, rollos navales aquí en Vigo, en Ferrol, o sea, una serie de rollos, pero bueno, cada vez iban menos aislados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos piensan que tienen domesticado al movimiento obrero asambleario tal, o desmantelado, atacan al resto de grupos que practicamos el rollo armado. Entonces, la policía que estaba dividida entre el rollo nuestro y los currantes, a partir de ahora nada más que tiene grupo rollos, como somos ultraminoritarios, pues te acaban deteniendo. O sea, fallos que tienes, cada vez pilla más información y acabas pagando el pato. Pero bueno, lo teníamos claro. Por lo menos lo intentamos. Los currantes también, ¿no? O sea, no lo niego. Y no sé, pues pienso que todavía no, la batalla definitiva no la han ganado. Han ganado unas batallitas, veremos si el rollo final lo ganan. Yo todavía tengo ganas de marcha. Rollo armado de momento no, porque no está la movida para tanto, pero bueno, ya veremos. Lo que pasa es que ahora meterte en un rollo armado, yo pienso que es un suicidio, o sea, tanto para ti como para la gente que te vas a relacionar, con el material que tienen, con toda la cantidad de chacurras de rollo que tienen, tío, por cámaras, todo, tiene que pasear a otro rollo tal y cual. Y a lo mejor que pienso que tiene que formar otro tipo de lucha nueva que surja, ya veremos cómo surge, que no tenga que haber ni un movimiento armado ni un rollo tal igual, y que poco a poco está claro que yo no pienso que el capital va a dejar el rollo como un rollo y todos los rollos, o sea, que se cambia el estalinismo, no combaten el capitalismo aquí en los países occidentales, si es una tentativa de revolución, no van a dejar el poder como lo han dejado por ahí en los países comunistas, porque al final y al cabo funcionaban de manera el capitalismo, el otro era el capitalismo de Estado y este era el capitalismo de sociedad de consumo. En los países del este les han puesto a consumir y ya los tienen contentos, a pillar pisos, 40 años a pagar la puta hipoteca a los cojones, esclavos modernos, colega. O sea, rollo de Espartaco es esto ahora, ¿no? del espectáculo de la sociedad y la sociedad del espectáculo, ¿no? A consumir, a que la gente vaya consumiendo tal y cual. Y venga, aislarnos, ya ves cantidad de teles, toda la movida que tienen para que la gente, bueno, y fueron cortando todo. Ahora con todos los rollos que ves, no sé, de inundaciones, terremotos, tal y cual, o sea, la aumentación del arroyo de la comida, unos rollos, tío, y los currantes todavía no saltan a la calle. Yo no sé qué coño hay, qué esperan, ¿a que les aplastan la cabeza a los mamones? Es que es demencial, tío, la época que estamos viviendo es demencial. O sea, los africanos muertos de hambre, de miseria ahí, que las palman en el rollo, tal y cual, y viven, estos siguen ahí, lo aumentan el 40% la leche, tal y cual, aquí achanta todo Dios, tío. Este es Alicia, el país de las maravillas. Tampoco con esto pretendo, bueno, que se lancen a la calle y rollo, pero joder, tío, era ya para plantearse, no sé, huelgas. Aparte que huelgas hay pocas, porque cada vez curros hay menos, son más precarios, tal y cual, no sé, pero no sé, movimientos de rollo. Y claro, como no han individualizado a la gente, pues la gente es un rollo masa. Cada uno se preocupa de sus problemas. No hay solidaridad, no hay reuniones. Hombre, hay una minoría de gente que intenta hacer rollos. Entonces, mientras no se crea una red, pienso yo, una serie de contactos más grandes poco a poco que vayan ampliando algún rollo, pues de momento así estamos, aislados. ¿Y qué lo vas a hacer? Ya vendrán tiempos mejores, si vienen. Yo lo tengo claro, de momento paso de currar. O sea, la batalla de trabajo asalariado la he vencido, que era uno de los rollos que pedíamos. Tengo 62 tacos y en este puto país tengo cotizado en la inseguridad sexual 18 meses, 3 días, no, una semana y 2 rollos, como 2 partos. O sea, el rollo a nivel de que íbamos de que tenemos que rechazar el trabajo asalariado, yo lo he rechazado. Está claro que no me ha servido de nada, es un rollo personal, tal y cual. A mí me le trae floja el puto rollo ese de la jubilación, ese puta madre, ya verás, tal y cual. Ahora de momento estoy cobrando el paro, me dan Valencia, llevo... Curré un año, curré 2 meses en un rollo para apuntarme. En Valencia hay una movida que si llevas un año que no te encuentran curro, yo no busco ni loco. Y aparte de esta edad, ¿quién coño te va a dar curro? Y ahora me pagan 413 euros, lo puedo pedir... 11 meses más renovarme, luego en teoría me queda un año y que me den los cojones. A mí mientras haya comercio, rollos por ahí, ya más lo arreglaré para mi autonomía personal. Yo paso de sacrificarme por el puto, una puta casa, tío, una puta pareja, niño, bueno, cada uno que viva como quiera, yo vivo así, o sea, a la aventura. La jubilación me la trae floja, sacrificarte, tengo cantidad de colegas, y supongo que tenés algunos, que la han palmado a los 30, a los 40, a la jubilación por aquí. Eso es, no sé, aceptar el rollo del trabajo asalariado. A mí la gente que lo acepta, o sea, tampoco lo voy a putear, a criticar, es un rollo personal de él, yo lo tengo claro, o sea, pudiendo, no, yo por ahí no paso. Pues veremos a ver lo que surge. No, ya, el rollo es que ahora ya es un... Sí. Sí, sí, el rollo, él se pensó que lo... Las hermanas nunca quisieron decir ni nada de que Franco había decidido ejecutarlo. Entonces él tenía ilusiones y lo que dices tú, se negó. Dijo, sí. Sí, sí. Ya, no sé. Sí. Claro, de hecho, bueno, aquí dieron un resultado. Lo máximo que se intentaba hacer era que no hubiera heridos. Pasa, bueno, que luego también a nivel de lucha armada, cuando ves el rollo en plan que van el ejército rojo japonés, tío, van un aeropuerto en Grecia, tío, a meter a todos Dios que bajan de un río israelí, tío, o sea, poco a poco la gente que te podía apoyar en la lucha armada se pone del lado del Estado, tío, viendo masacres de rollos como han hecho. Cantidad de rollos de ataque ha hecho que se ha equivocado, tío. Le digo, perdón, hijo puta, tío, entérate a ver si es el hijo puta ese y métele el tiro. Entonces, tal como la concebimos nosotros, la lucha armada, una serie de otros grupos que no tenían la misma conciencia que nosotros, tal igual, que empezaron a hacer cantidad de roles, de rollos, tal igual, que el rollo está completamente desprestigiado, o sea, y te ponen, pues eso, lo que quieren, terroristas. Entonces prefieren estar la gente con el Estado que contigo. Claro, si aún encima le facilitas el trabajo, o sea, atentado, rollo de poder tirar una bomba y un rollo que hay gente inocente, no tiene que ver que nada, tío, mételo en el gobierno, tío, vete ahí al Consejo de Ministros, entérate, un cinturón explosivo, te vas de público al rollo y te tiras allí cuando estás en el Senado y el Parlamento, te dejas caer en plan Emilio Angil, como hacían en Francia los anarquistas. Te tiras con un rollo y yo, por lo menos, o sea, las palmas, y de estos hijos de puta te llevas alguno. A los que son los que dirigen la represión. Matarla con currantes, tío, no sé, tal igual. A mí eso pasó. Luego hay el rollo de Puchantí. Bueno, también hay un rollo bueno que comenta, que cuando dijo que se enteró de Carrero Blanco, que lo habían, que ya se lo iban a cargar. Y lo que dices tú, bueno, que se enteró no ya, pues a lo mejor pienso pensar que él se quiso sacrificar tal así, no sé. Yo no lo hubiera hecho. A mí estoy en las condiciones con él y hasta el último momento intento que secuestren, que pillen algo. Eso lo hubiera, yo hubiera dicho que sí. A lo mejor no hubiera salido, pero yo no hubiera dicho que no. Entonces hay una serie de comentarios, bueno, han publicado un libro hace poco aquí, en el año pasado en Toulouse, un ibérico de liberación, que aquí son entrevistas a gente que participó en el MIR y en el principio de los Garay. Entonces el Yamar Ruyán habla de bueno, que tuvo unas conversaciones con Puchantik antes de que los pillaran. Dice, oye, si un día nos dan pena de muerte, ¿tú qué vas a hacer? Y Puchantik dijo, pues gritar viva la anarquía. O sea, que se planteaban, bueno, ellos eran conscientes de que arriesgaban la piel, ¿no? O sea, a partir del el primer atraco que hubo tiroteo, ellos ya eran conscientes de que les podían dar. O sea, a lo mejor ya no aplicar pena de muerte, pero bueno, que te pillaran y te ametrallaran y, o sea, en vez de pillarte preso, que te pegaran un rafagazo y venga, como hicieron con Oriol Soler en la fuga del 77 de Apolítico Militar. No, no, ningún problema. Sí. Sí, sí. En principio, por parte de Salvador Puigcentig, había dicho que no quería que participaran las mujeres. Sale en el libro este, ¿eh? Salen declaraciones de gente que estuvo con él. Pero no a nivel rollo machista, que pensaba que como había dos o tres nada más, que con la cantidad de tíos que había, que era suficiente. Bueno, Aurora, la Nicole rollo, lo trata de machista. Dice que era un machista ese nivel. Fue cuando Oriol le propone, no, ponte una minifalda y te vienes con nosotros. Sí. Lo pasa, bueno, que Salvador en esta época tenía bastante influencia. Y también Aurora, cuando baja en este rollo, era la primera novia de Pedrals y llevaba poco tiempo en el MIL. Entonces Aurora pensaron que en vez de participar en los atracos les hacían mejores rollos. La Aurora les alquilaba coches, les alquilaba pisos, tenía formación de secretaria, les hacía rollos. Y pensaban que como había, o sea, ya aquí ya no a nivel machista ni hostia, que había suficiente gente para hacer atracos y que ella era más útil haciendo pues lo que hacía, fuera ya de ser mujer o no. O sea, que pensaron, dijeron, bueno, en principio, aunque quieras, pensamos que eres más útil haciéndonos estas funciones que este rollo. Yo te digo la declaración que hace aquí la Aurora, ¿no? O sea, de que no dijo que fuera un machista, que prefería, porque era, es que mujeres en esta época en el MIR había tres, la Quesita, la Aurora y la Eva, que no participaba. Era un rollo de... Luego hubo cantidad de mujeres que participaron en rollos de lucha armada. Mira el rollo en Alemania, mira el rollo en Italia. Sí, sí, hubo, claro. Sí, sí. Fue un rollo de eso, de que ellos se vieron, de que mujeres eran, pues había dos o tres, y pensaron que podían hacer otras funciones. Y en principio, este había dicho, si es posible, Sábado Puchantik, es mejor que no participen. A lo mejor tampoco es machismo, o sea, yo qué sé, como se vieron que eran casi todos tíos. ¿Qué? No sé, yo te digo lo que dice ahí, yo ese rollo no... Yo cuando los conocí ya éramos gari, yo no, esa época no la viví. Entonces en los gari normalmente, cuando en esta coordinación entraron algunas compañías a partir de una coordinación, pues participaban también en atracos de bancos y ponían petardos. Y había algunas que hacían pasos de fronteras, o sea que ya había menos esta división, porque también se fueron incorporando más chicas, más mujeres a la lucha. En Alemania prácticamente era al revés, había casi más mujeres que hombres. Tú ves el rollo de la RAF, las células S, la Rotezora y todo eso, el movimiento 2 de junio. No sé, os planteéis el rollo que os he dicho y no sé, sí, en plan tranquilito, tal igual. Yo no tengo ningún inconveniente en volver a subir, como no curro, ni pienso currar, eso lo tengo claro.